I wanna shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby? Shoot. No, not you. You. Shoot. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Shoot. Damn, baby. That sounds sexy. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 117, o el 13º de la tercera temporada. Y esta noche nos encontramos... el dios Sol. Ajá. ¿Quién es ese? No, chingado. Luis Miguel. Por lo gordito sí, güey. empiezo otra vez. Está bien. Sí, buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches, México. No, ahorita van a saber por qué. Se va a encarnar Liliana, ¿eh? Ahora sí parece Sol. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Se fue el chiste? Sí, ya. Ah, ya. Okay. El condenado de Duramburgo. El Iván Solo de nuevo. El Iván Auta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos esta noche a... saludos primeramente a Cheli y a mi par de chiquillas, a Valeria y Berenice, que se la pasaron bomba en el cumpleaños de Marianita. Yo no pude ir por cuestiones de mi esclavitud autoinfringida. O sea, godinato. Pero sí, no, pero autoinfringido es peor. Es como tú solo, si tú te autoesclavizaras. Sí. ¿No? Pero, pues bueno, se la pasaron muy chido. Muchas gracias, Dima, por la invitación. Maestro. Y hombre, estuvo... dicen ellas que muy divertido, ¿verdad? Pues yo nomás escuché las pláticas. ¿Cómo sentiste? También quiero saludar a Yoka y a Arwen, porque si no se me enojan. A mis nietecitas, un saludote y un beso. Quiero saludar también, que ya nos hace favor de escucharnos, Martín Palomares, alias El Hombre Pálido. ¿O sea, no nos escuchaba? No, antes no. ¿Por qué? Ah, y nosotros tanto que le mandamos saludar, cabrón. No, pero ya ves que hemos hablado mal de él un montón de veces. Digo, hablamos bien, hablamos bien. Tú regularmente hablas bien de él, que van al entonces, cine juntos. Se agarra la mano, van a la bodega de la enseñanza. No se cortan las uñas. Entonces un saludote al Hombre Pálido. Quiero saludar también a Enrique Mijares. Bofo, que no te creas, maestro. No te creas. Lo hice que fuera amigo de Palomares. Y ahora ya son amiguis, ¿verdad? Temerario, ¿eh? Sí, ya se están planeando su ida al café. Abusado, Enrique. Chival, ya sabes qué vas a hacer eso. Quiero saludar también al Kieran Laikan, que no solamente nos escucha y no se olvidó dejarnos un mensaje ahí en directo en la página. Muchas gracias, carnal. Gracias por escuchar el capítulo anterior y ojalá que escuches este. Quiero saludar también a mi amigo Poncho el Chico, que ahí nos vimos en la premier de Deadpool. Alias Vin Diesel. Alias Vin Diesel. Nuestro Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel el de Durango. Sí, sí, entonces, qué chido, carnal, un gusto. Y pues órale, qué chido que nos pasamos ahí un buen rato con esa muy buena película que vamos a destazar en esta noche. Quiero saludar además. Ahora sí tengo, hubiera hecho cortinillas. Sí, sí. Quiero saludar además a mi amiga Nayeli García, que por fin dio señales de vida, si no se ha escuchado y escuchó que no le mando sus saludos. O sea, los escucha y luego no los escucha para regañarnos. ¿Sí? Pues sí, fíjate nomás. A Fernandita. Fernandita, un saludote. Lo mismo que a mi amiguita Brittany. Y nada más, porque luego se me nubla. Abusado. Adelante. Sí. Saludos a mis brothers, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, a Alex el Merlín, a Rafa Ramírez, al Richard López, a mi primo Isaac Márquez y a toda la banda que nos aventamos un fin de semana de pedota y de locura y demás. ¿Por qué, amigo? Cuéntanos. Es que a los que les gustan los autos, hubo una... ¿Los carritos? Sí, los carritos, los bochos y los Datsun tuneados. Pero de los de verdad, ¿verdad? Sí, no, exactamente. De los de... Bueno, que no están muy lejos de los de... Sí, exactamente. De los americanistas. Exactamente. Sí, estuvimos por ahí en el Extreme Fest, por ahí estuvimos lo que son el grupo de coleccionistas también con nuestra exhibición y muy padre el evento, fíjate. ¿Y qué tiene de Extreme? Pues fíjate, con bochos. O sea, llegar. Nombre, con bochos y Dapsos, sí, pues sí, fue. Pues sí, ¿verdad? Sí, vinieron grupos de otros estados, de aquí de La Laguna, vino un grupo también de Monterrey. ¿De puros bochos y Datsuns? Exactamente. No, lo trajeron de La Laguna, vino un club de Honda, traían muy, muy buenos zapatitos. Antes había muchas muchachas, ¿no? Sí. Porque esos son carros de niña. Sí, claro. Y el que sigue. Espérame, ¿pero fue torneo? O sea, ¿fue una competencia de primero, segundo y tercero? O hubo competencia de sonido, de hecho. Hubo competencia de sonido y de estética también. Hubo de arrancones, pero por el tiempo nomás alcanzó para tres, güey. Sí. Porque se tardan así como 25 minutos. Oye, ¿y los presupuestos eran así como que clásicos o eran de esas versiones naca que les ponen había, hasta alas? Es que sí hubo... Esa era una categoría. O sea, hubo tuning, hubo bochos. Sí, tuning son los pasteles de 15 años. Sí. De la madrina, ¿no? Un chico pequeño. Quiere que su auto parezca sucursal de tienda de accesorios para vehículos, tunelo y ya. Sí, sí, sí. Okay, y también hubo, también estuvieron exhibiendo autos clásicos, camionetas. ¿Y vendiste? O sea, ¿vendiste o nomás exhibieron? Sí, pues, fuimos el grupo de coleccionistas, llevamos ahí nuestra exhibición de miniaturas a escala, de bochos, precisamente, si montamos una exhibición de bochos, pues yo llevé mis plásticos, Tuneados, exactamente. Pero elegante. Diles, ¿cuánto vendiste? Diles. No cuánto, sí, pero diles, ¿cómo vendiste? Bueno, yo vendí poco, pero en sí el grupo sí vendimos una muy buena cantidad, así como para... Sí, que tuvo mucho pegue. Ya, agarrarnos ahí. Oye, de gracias por invitarnos, cabrón, porque no me interesa, pues ahorita, güey. ¿No te gusta ese tipo de eventos? No, pero ir a ver los carritos, sí. Los carritos, sí. Los de armar, están perros. No, ¿sabes? Sí, también yo fui invitado. Fue un paje a mi casa. Ah, ¿sí? Pues yo no quise ir. Con carro, o sea, no fuiste al cumpleaños, cosa, y tampoco fuiste con Berna. No, es que en realidad no me invitó. Ya nomás nos presumió. Acuérdate que somos imaginarios, Jorge. Nomás tú nos ves. Ah, sí, nos cierto. Oyes. Que por cierto, ya me pasaron una muy buena. Ahí en el intermedio te platico otro anexo a esa creepypasta. Ok. Es creepypasta. Bueno. Adelante, Iván. Pues saludos a Wendy, porque se desaparece o misteriosamente me dan una silla rota. Sí. Hola a todos, de nuevo, he vuelto y que siga el señor Lord de los millones y de los millones de años luz. Bien, y antes de mis saludos, un comercial de nuestro infame, ya no muy popular, patrocinador. ¿Para ti? No, para algunos, güey. Y acertado. Sí. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad. Bien, después de este aviso inoportuno. Cortina número, Liliancita y Marianita. Que Liliancita se sacó un 10. Yes. Aquí se comprueba una vez más que soy un simple arrimado. Porque fue la que hizo absolutamente todo. No teníamos duda de eso, amigo. Sí, ¿y quién no, pagó? Pero después se confirma, ¿no? ¿Y quién porque pagó? Alguien decía, bueno. Por eso exactamente que una vez más. Entre los dos pagamos, ¿verdad? Pero realmente la que gerenteó el evento, creo que quedó bastante, bastante bien. Sí, créeme que con lo de la boda no quiero volver a hacer una fiesta ya en mi vida. Gracias por participar, ¿verdad? Sí, no, ya, ahí muere. Es lo que te dije, nomás una y se acabó. Bien, un día, Liliancita. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Sobreviven. Que sí, hay un par de personajes que me dijeron, oye, güey, ese anuncio de tu patrocinador, ¿qué, güey? ¿Por qué no lo quitas, güey? ¿De quién sabe qué? Entonces, porque les quedó no, chavo. ¿Por qué no? Seguramente les... ¿Por qué nos balconean? Porque les quedó chaleco, pues por eso. Cortina número 3 a nuestros compañeros de la 501. Y quiero extender el saludo y el agradecimiento a nuestros amigos locales de Legión, que ya sé que no es así como que lo correcto ni nada, pero a petición expresa. Fue de compas, amigo. Y de que Liliana hizo su voluntad, porque lo hizo en contra de mi voluntad. Le dijo a Alan, oye, quiero que vayan a la fiesta. O sea, que le hizo berrinche durante 3 semanas seguidas. No, hijos, güey, hasta crees, güey. Dijo, claro que sí. Y Alan, Alex, Turi Fonseca y esta Cecilia se alivianaron y fueron a hacer presencia a la piñata. Le dieron un súper, súper nivel. Excelente, muchísimas gracias. Cortina número 4, a nuestro buen amigo Don Osiris. Y a sus discípulos de su templo, ¿sí? ¿Discípulos? Discípulos. Mi dicción es perfecta. Ahora sí va a ser puro platícula. Cortina número 5, a nuestro ahijado Carlos L. Morales. Saludos. El tachado. Ya le pongas hoy, por favor, el tachado. ¿El tachado qué? Dice que un saludo a Repujón de Frijoles para todos, menos obviamente para los padrinos. No, por supuesto. Gracias. ¿Quién, amigo? Carlos L. Morales. El tachado. ¿Quién? El tachado. ¿Sí lo sacas? No. No, pues, ah, ¿cómo que no lo sacas? Ya salió peor. Ya te lo dejaste adentro. Bueno, está bien. Dice, como la película decía de la de Tiburón, adoran la entrada pero detestan la salida. Ay, bien, cortina número 6, friki amigos, José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Isaac Ramírez y Leonardo Fonseca, que por cierto, también Salvador Guerra está bastante molesto con ese que él menciona que es el ídolo de Pies de Barro, porque sí, dice que ya está hasta la madre de cierre de calles y todo ese caos que genera la presencia de este personaje. Sí, no sé de quién está hablando, pero dijo que así lo pasara. Esta noche brillo con más fuerza y caliento más. Amigos facebookeros, Euronime Luján, Eurinome, perdón. Ay, güey, te digo. Omar Silva, a Mike Casio. Fíjate, Mike Casio me agregó de amigo facebookero, lo conozco desde que nació, pero pues nunca me ha saludado ni nada. Tú conoces a todos desde que nacemos. No es, claro. Sí, oye, ese comentario se hablaba. Bien, Iván, bien. Es como un pleonasmo, ¿no? Sí. Además, como se lanzó de candidato independiente, pues por eso me agregó. Bueno, en fin. A Carlos Tito, que ya pronto se casa. Hace rato estuvimos ahí viendo detalles de su boda. Maestro, está por causar alta también. Tiene su armadura ahí. Tiene como 3 años ahí guardada. Dije, ya, güey. Así estaba yo, güey. Se me hace que va a quedar primero que Iván, güey. Me llevo. Ahí nada más le faltan los botones del abdomen y la rayita de la oreja y se acabó. Está listo. Ah, pues sí, queda antes que Iván. Sí. No te dejes. ¿Cuántas semanas tienes, Iván? ¿Cuántas semanas tengo de qué? Ahí para preparar lo que te hace falta. O sea, ¿cuánto tienes desde que debiste haberlo hecho? No. Como 2 años. No mames, güey. Bueno. ¿Cuántos son como 200? Pues bueno, ya tenemos un legionario en puerta, uno más. Ahí va trabajando. Igual saludos a Víctor Vela, Miguel Yáñez, a María Pizarro, la amiga de Antiguas Batallas, el diseñador gráfico, y a Twitter, en Twitter a Saúl Maldonado, a Poli, a Bex Prince, mira, Bex Prince, qué elegante, y a Salvador Reynosa. Y en mi nueva sección, no muy popular que digamos, cortina número 8, un desaludo a otro amigo que me dio de baja. Dice, no había escuchado tu podcast, pero ¿sabes qué, güey? No puedo compartir escenario contigo, así que adiós. Ni lo conozco, no sé ni quién sea, o sea, conozco en persona. Te vamos a extrañar. Sí, me dijo. Los demás también te avisaron. De que todos me dejaron un recado, que bueno, uno no, que yo quise, dije, chinga, ¿por qué no puedo encontrar a este güey? Si el otro debo yo y bye. O sea que todavía puede ser que algunos no te has dado cuenta que también ya. Seguramente, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? A todos los que me dicen que quiero ser tu amigo, le digo que sí. Sí, un chingo de amigos. Como Arturo, amigo. Pero al revés, güey. Yo se les pongo que sí, güey. Que por cierto, me sorprendió escuchar el otro día a Pablo que decía que le mandan solicitudes y no sabe quiénes son. Entonces dice, pues si no te identificas como del escucha del podcast, no te voy a aceptar. Dije, qué raro, yo le digo que sí a todo el mundo, güey. Bueno, es que yo soy así como... como que un fácil. Sí. Es lo que le digo a Jorge. Por ejemplo, agregas a uno de la legión de, no sé, de Alemania, y de allá son 5 que te agregan de toda Alemania. Ah, sí, sí. Y así vas agregándolos, sí, y de repente ya tienes como 100 solicitudes de amistad. ¿Y este vato quién es? Sí. Fronzen Dreisen. Y dices, chinga. Ah, tú sí tienes muchísimos amigos, güey. Más de 4,000, güey. No manches. Y en la realidad, ¿cuántos tienes? Hay como, el otro día, hace como año y medio, hice un... pues a ver quiénes son estos, güey. Hay más de 1,000 que no sé quiénes son, güey. Entonces, digo, bueno, o sea, así es esto, ¿no? Y los otros 3,000 no me quieren. Pues, no. O sea, forever, ¿cómo? Forever alone. Forever Jorgirio. Forever alone, puse yo, pero es forever Jorgirio. Se me olvida. Adelante, Lord Tetanus. Pinche tú. Pinche tú. A nuestros nuevos seguidores de Twitter, a Jesse Guerra, Bipolar, Antonio Zavala Solís, Alejandro Moreno, Un Freak Más, Emiliano Luna, Heavy Metal, Nightwick Gothic, Esteban Poli, Fernando García R. En Facebook, esta semana fue de Facebook. Ya ven que una semana de repente se cargan de un lado y el otro ahora tocó de Facebook. Juan Luis Venegas, Alejandro Moreno, Aldo Daniel Guarneros Zamora, Israel Estolano, Ricardo Manríquez B, Armando Carpio, Emiliano Benítez Stark, Jonathan Castro Leal, Adriel Ramírez, Alan Ortega, Luis Alvarado, Arnoldo Ortiz, Miguel Ángel Reyes, Miguel Ángel Molas, Mario Garza, Nolan Sorrento, Ian Rod, Carlos Carral, Terry Olivares, Samuel Todd, Pablo de Dios Quiñones. Ay, cabrón, o sea, las acciones están subiendo, sí, güey. Sí, sí, ahora sí. Digo, no escucharon el episodio de la semana pasada, pinches, pero al menos nos agregaron muchos. Yo me voy a esperar a la regañiza al momento de la bendición. Sí, ahorita lo dices, pero bueno. Y luego, en la sección cara del programa. Ay, cabrón, ya los estamos, sí, domesticando, que amigos. Saludos a su señora imaginaria. ¿Dónde? Ah, sí, cierto. Saludos, amor, saludos. Sí, la cajeteaste. Va a caer otra vez. Bueno, ya en la sección que era el programa, como está diciendo, ya lo estamos domesticando. Ya se están educando a que tienen que ponerlos temprano. ¿Saben escribir? No, eso no. Perdón. No. Somos frikis, carnal. Todos sabemos escribir. Salvo algún despistado. Algún despistado que se mete alguna pendejada. Pero por lo general somos frikis. Bueno, pues te diré, ¿eh? Mira, Camilo Aarón, yo, a ver si alcanzo. Pues sí. Kevin Iván Aguirre, saludos friki amigos. Les mando un saludo en especial a Lord Tuétanos y a Iván Solo. ¡Otros saludos! Alejandro Moreno, yo soy nueva escucha y aunque siempre he sido friki, estaba perdido en el limbo por un tiempo. Así como Jima. Mi nombre es Alejandro. No, pero Jima no es por un tiempo, Jima es por la eternidad. Toda eternidad. Bueno, para él es relativo. Ay, güey. Y me gustaría que le mandaran un saludo a mi novia, que aunque sé que no sabe nada de cómics, me escucha y trata de entenderme cuando algo me apasiona y la amo. Ella se llama Yasmín Morales. Y está guapa. O sea, en concreto le da bola. No sabes. No sabes la regla porque eres nuevo escucha. Sí, Alejandro, pon atención. Cuando tengas tu novia y tú consideres que es simpatiquísima, no. ¿Qué es ser simpatiquísimo? Tienes bien. Que dar la escala estoico. Exactamente. Adelante. La escala estoico es. Ay, las mujeres las catalogamos en. Nuestro comentario misógino de la semana, patrocinado por. Pandrosa, pasable, cochable, muy cochable y extremadamente simpatiquísima. Entonces, una vez que tengas la nomenclatura hecha, para que tenga fe y validancia, como dice la maestra. Luego, ¿por qué nos borran de amigos? Tienes que aparecer en una foto con un letrero con tu novia, que sostenga un letrero que diga saludos al Friki Podcast. Y luego nosotros ya damos fe de que realmente tienes una novia real, no imaginaria, como. Como otros. Como otros. Y luego ya pasas a ser de uno del montón. Ya pasas a la élite de macho alfa. Es correcto. Tenemos que certificar y ratificar eso. Pero como eres nuevo, Jasmine Morales, te mandamos un saludo. Y me gustaría que le mandaran saludos. Ahí están. Y les como deseo... dice que le intenta entender, yo me imagino que cuando él habla y ella no me escucha. Así como con Charlie Brown. Así es con todos. Sí. Yo sé que así me escucha. Sí. Pero lo importante es que escuche. O al menos hace el intento de la finta de que nos están escuchando. Bueno, les deseo lo mejor. Tienen un muy buen programa. Saludos y abrazos. Bye. Gracias, carnal. Isaac Márquez, saludos al staff de Friki Podcast, en especial al Berna, que anda muy desaparecido. ¿Ya ves, eh? Aquí está. Luis Arturo Hernández Pérez, yo quiero saludos e igualmente saludarlos desde el Valle de Tehuacán, Puebla. Muy buen programa, señorones. Salvador Guerra Fuentes, saludos, friki amigos. Ya saben, a la Trinca Infernal, Tuétanos, Jimatova, Estoico, al buen Iván Solo, Berna, el condenado de Duramburgo, Arthur Juan Quenovés, la voz de Bey de Región 4, al sabio de los cómics y a todos los frikis que seguimos este gran programa. Sigan como van. Por cierto, perdón, Tuétanos, estuvo el Arthur Juan Quenove ahí en la piñata. Sí. Brevemente, estuvo como una hora nada más. Y sí, se dispensó con todos los escuchas de que anda todavía un poco. No, yo solo sé que iba a perder su membresía. Anda un poco todavía ausente, pero pronto regresará. Saludos, Arthur. ¿Es amenaza o promesa? Fernando Cardoso, yo, por favor, y ojalá que el programa de hoy cuenten con la presencia, dicho sea con todo respeto, de sus simpatiquísimas esposas, novias reales o imaginarias, para que sea tan bueno como el del año pasado. Un abrazo. No. Carlos L. Morales, yo, el negro imaginario que se les fue lejos. Un saludo imaginario a mi carnal San Estoico, el incapaz. Un saludo de potencia para el Cogito Superum Satanis, o sea, el Jima. Al hipster, para que lo menciones con tu inglés. Ay, cabrón, no entiendo ni tu español, güey. Tacuichamonense. Es palabra local, ¿no? Sí, supongo que allá en tu... En tu colonia. En tu colonia, pobre, lo usa, güey. En tu colonia. Lo pensé y lo pensamos todos, pero. ¿Te atoraste? Sí, no quise decirle, pero bueno. Pues sí, tu colonia, pobre. Ranchero Conde de Duramburgo, para Iván Solo. Yo soy Iván y su silla Jimbori. A Don Coink, aunque ande cochineando. A mis amigos fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández, Ivonne Dolder y Salvador Guerra Fuentes. Que la guerra los, que la fuerza los acompañe. Y por supuesto, al presunto exparásito intestinal que comanda la nave, a Don Jorgirio Mandilus Tuétanos y a su señora imaginaria Erika. Por cierto, si el Papa hace mucha lana paseando, ¿cuándo organizamos una gira nacional del tío estoico para que derrame su blanca y espesa bendición por todos lados y nos ganamos una lana para vicios, digo, para la iglesia de los estoicos de los últimos días? No, pero es que es parte de la iglesia que dones todo lo que recaudes. Claro. Fabián Araiza, saludos para mí y para mi hermano Kirito Oni. En este momento estamos en el cine para ver Deadpool. Ojalá el gran estoico nos bendiga con una buena película y nos llene de alegría. Mi parte para mi hermano, saludos. Ay, tu parte para tu hermano. Llénalo, güey. De plano, de eso ya es incesto, carnal. Sí. Daniel Durán. Y se acabó el que alcanzó. Ah, no, pues sí, se alcanzaste. León M. Razo, yo quiero saludos. Christopher Alan Mendoza, saludos a todos. Mark Barrón, yo por favor. Chaggy Grimm, yo. Daniel Durán, aunque trate de ponerle ganas al episodio de la semana pasada, no lo terminé. Pinche. No me llamó la atención, pero aunque no me gustó, fue un buen episodio. Sigan así, muchachos. Saludos desde Costa Rica. ¡Pura vida! Ingeniero Carlos Guerrero. Les ganamos, güey. Yo quiero... No te creas, güey, no te creas. Tenía que salir su americanista interno, sí, tenía que salir. Hola, mi amigo, claro, te una chinga, no te creas, ¿eh? Que ellos no ven el santo, güey. No, ¿por qué te eliminas de amigos, güey? Me eliminas. Ay, cabrón. Ingeniero Carlos Guerrero. Se me salió, güey, se me salió. Yo quiero mis saludos en esta cuarta semana. Ingeniero Carlos Guerrero, yo quiero mis saludos en esta cuarta semana consecutiva. Saludos a todos y a cada uno del equipo del Freaky Podcast. Más emisiones como la del Santo. Saludos de Creta Rock. Nin Starfire, Chaparrita, saludos para ti. Que hoy en la noche voy a ver Deadpool y ni modo, me toca ir sola. Por favor. Oye, sí, leí eso, que iba a ir sola y había dicho que quién la invitaba, ¿verdad? Nadie. Por Ever Jorgirio. No te invitan porque ahí vi tu foto de perfil y ya hay con qué, oye. Y está la toma de la chaparrita, ¿ves? Pero bueno. Sí, es chida, pues sí. Nunca me habla. Yo creo porque es sangrona, por eso no la invitan, man. Ese es uno de los fenómenos que se repiten con mucha frecuencia en el mundo, en el mundillo de la farándula, donde ves tú una artista, un cantante, actriz, lo que sea, súper simpaticísima y que se divorció y que nadie la pela. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque está guapísima y que está bien buena. Güey, sí, güey, pues tú la ves aquí un ratito y ya. Pero pobre de aquel que lo tenga que aguantar en su casa todos los días. Por eso la mandan a la burger. Entonces, bien decía don Jorge Negrete, cara de ángel, entrañas de demonio. Ahora andas con todo, Jimmy. ¿Qué ole? No, hashtag odiame más. La comida del perronejo le está haciendo daño, güey. Estoy a dieta. Sí. Yo adelante. Te invito al cine. Nomás tú pagas el viaje. Bueno, ahí va en pitch. Para el ya sabes y decir... Que muy respetable la opinión de los miembros del programa respecto a las películas dobladas, pero también es una realidad que algunos actores tienen una voz pésima y con el doblaje salen ganando, aunque sean los menos. No todo es bueno o malo. Saludos a todos. No. O sea que eres un huevón para leer, ¿verdad? Claro, es correcto. Si es que sabe leer. No, es que la voz. Oye, ay, perdón, güey. Es que la voz es la Yema. Voz, güey. No me digas que, por ejemplo, Jorge o yo tenemos una voz súper modulada, güey. La verdad es que está asquerosa. Pero mi voz es sexy. Ay, ¿yo por qué? Chale. Padre. Yo tengo la voz bien sexy. Perdón, adelante. Ay, qué bueno. Juan Pablo, no, no, antes. Jesús Monroy, yo y santos saludos para mi ultrón esposa. Y de nuevo, gracias por hacer tan divertidos los viajes en carretera. También saludos desde la Tierra Tusa a todo el equipo del Freaky Podcast. Esos tronidos que escuchan es la jícama que está sí. comiendo el Jimo porque despreció nuestras hamburguesas de gordo. Sí. Con taco, ¿verdad? Cambió por... hamburguesa con tacos. Ah, sí que pedí una hamburguesa con taco. Aquí las hamburguesas en Durango son gigantes. y encima yo lo pedí con un taco al pastor. Adentro. Para que fuera una montaña, sí, claro. No combo, adentro. Sí, no, adentro. Exacto. O sea, ahí arriba de la carne échale un taco al pastor. Exacto. Con tortilla. No, no quisieron. Pinches mojigatos. Ay, me tuve que conformar con tres pinches rebanaditas de tocino. Le hubieras dicho, el cliente tiene la razón. Exacto. Es correcto. Quiero colesterol aquí. Pues salen con su moda. Ay, es que no nos sale en el sistema. Sí, es que quería con doble carne. No, es que no sabemos cómo cobrar doble carne. Pues échale un taco, pues, ahí. Sí, sí. Bueno, adelante. Juan Pablo Navarro Hernández, aguacate, saludos de Pablos Maximus para la voice band del Freaky Podcast, que cada semana nos informan de cosas que realmente importan. También un saludote para mi cuate Gustave y su hijo Marlon, fan número uno del Mercury Mouth, y que se desvelaron acompañándonos a mi esposa y a mí en el estreno anticipado de Deadpool. Y por último, un saludo especial para mi amada esposa, que no solo me acompañó también al estreno, sino que celebramos el 14 de febrero viéndola por segunda vez la película. ¡Qué bueno, cabrón! Vex García de la Furcade, saludos para mí y mi mujer Pame Showell, un saludo para todos ustedes, en especial para mi maestro Carlos Enrique Reyes, por cierto, feliz por la película de Deadpool, ya que me pareció increíble, y el que no le haya gustado, que se lave las nalgas. Totalmente. Lave las nalgas. Bien dicho. Conocemos una, ¿verdad, Jorge? ¿Perdón? Bien dicho. Conocemos una, que se lave las nalgas. Sí. Y Muris Díaz. ¿En serio? Sí. Gacho. Neta. Sí. ¿Sí? Ahorita sí. La comentas, ¿no? Ahorita decimos eso. Y Muris Díaz. Para sacar filetes, ¿eh? Sí. Y Muris Díaz, yo, Lord Coatl, antes Manred, ahora el sacristán de la oscuridad. Mero compas, chingón el episodio del santo, que es sin duda mi personaje favorito del cine mexicano. ¿Cómo me gustaría ver una animación en Netflix con este personaje? Como unos que salieron hace tiempo en Cartoon Network. Yvonne Dodler, pido por favor un saludo a todos los seguidores de este podcast y que cada semana nos instruya y divierte. Y un saludo muy grande para todos y cada uno de sus integrantes, que la fuerza esté siempre con ustedes. Juan Ángel Muñoz, yo y bendición, y que la blanca luz ilumine esta semana el camino del Cruz Azul y que chingue su madre la América. Bien dicho. Alexa. Pero si te estás volviendo americanista, no, Gemma. Negativo. Yo quise leer. Alexa, obvio yo. Les mando unas patadas y no hay muffins. Mira. Algo le hiciste, güey. No, la sí, cierto. ¿Sí? No es cierto. Enrique Jaques Herrera, yo. Viridiana Silva, yo. Para mi mareado Mario Manzanares, saludos. Omar Medina, yo para mí y para mí. Siempre le dices Manzanares, weón. Sí, Manzanares, ahora sí lo dije a mí. Omar Medina, yo para mí y para mi hembra, Mar Cárdenas, que tuvimos un intento fallido de ver Deadpool, ni pedo, dijo el estreñido. De ver Deadpool, sí. Yo pensé que un intento fallido de otra cosa. Yo iba a decir, ay, tan macho alfa que te habías escuchado, cabrón. Y un saludo para Iván Salas y todos los que andan por aquí. Andrés Cruz Ortiz, Pame Showell, yo y para todos ustedes. Ojalá hayan pasado un maravilloso 14 de febrero y como ya es costumbre, a mi amor Vex García de la Furcade, gracias por este fin de semana. ¿Le tocó? Le tocó. Cenó Pancho. Luis Enrique Pérez Velayo. No mames, Candelas, es bien temprano. Quiero saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares y para mi acólita Natasha. Cázares. Pues no tiene acento, güey, dice Casares. Mi dicción es perfecta. O Casares también. Bueno, los que llegaron tarde, pero aún así, porque soy buena onda, los voy a mencionar. Alfabica Parcival. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Oye, hicimos planas en la semana. Sí. De Parvizal. Sí. Y no, nos dimos cuenta que estaban mal y tuvimos que volver a hacer otras planas. Y la usamos a la usanza antigua en cuaderno, ¿eh? Sí. Parcival. Bueno, sorry, no tenía internet, pero saludos para mí, please. Abraham Méndez, yo quiero mis super saludos, please. Ta tarara, ta tarara, super saludo. Y para un ps. ¿Qué comieron, güey? Tú. Y hagan un especial de papá soltero. No es broma. Sí, muy mala. José Franquillos Gómez, parece que no alcancé. Igual quería felicitarlos por tan buen programa que hicieron la semana pasada. Gracias. Claro. César Rosas, ñonga, no alcancé. Pues sí alcanzaste, toma ñonga. Pepe Toro, espero alcanzar. Apenas me pude conectar. Saludos a Hanna y Omar, please. Excelente el episodio del santo. Saludos. Claro. Ramón L. Morales, chale, ya lo alcancé. Otra vez. Luis Enrique Pérez Pelayo, ese ya lo dije. Y bueno, y de ahí nos vamos a... En la iglesia... De los estoicos, de los últimos días. Alberto Valdés Manzanares, saludos a todo el staff. Felicidades por el gran programa que tienen. Agradezco que hagan amenas mis horas laborales al escucharlos en la oficina. Yo solo pido la bendición de nuestro señor estoico. Y que chinguen a su madre todos tus compañeros. Pues si lo pones recio. Ya nos habías contado que eran bien pinches contigo, pero sí. Está bien. Sí. Luis Alvarado, saludos a todos los miembros del Friki Podcast y a mi esposa Liliana Martínez. A mis que me quedé pensando, le va a hacer compañía a Oscar, güey. Abusado, ¿eh? Bueno, a mi esposa Liliana Martínez, a mis gemelos Luke y Leia, a los otros dos que están por venir. Ah, cabrón, pues. ¿Perro? Das dos por uno, ¿cómo? También la bendición del dios estoico, a mis bros Fernando Ruiz, que me recomendó el podcast, y a Iván Salas, que nunca se lo pierden. Oye, sí, con cuatro hijos sí vas a necesitar mucho más que una bendición, creo. Ay, sí. Chevo Simons, yo quiero mis saludos, y como siempre, la bendición del profeta estoico de Fénix. Y me di cuenta que cuando mandaron mis saludos la semana pasada, al decir mi nombre, el señor Jima repitió mi nombre en voz baja. ¿Será esto acaso alguna señal de que soy elegido por el vigía del universo? Abusado, ¿eh? Vamos. No sabes, mi lista. No sabes para qué te eligió. Josimar Rosales, yo quiero mis saludos y la bendición del padre Stoikov. Así es, dije Stoikov. Y me vale si lo escribo así, ya que se escucha más benemérito y omnipotente. Saludos. Perro Negro, un saludo desde Guadalajara. Búlgaro. Ah. Un saludo desde Guadalajara para todos en la mesa y la bendición del tigre vikingo caiga sobre sus orificios corporales. Mari Allen, saludos tripulantes del Friki Podcast. Muy bueno el programa anterior. Saludos a mi novio Jaime. Claro. Y que todos reciban las bendiciones del tío estoico y su inmaculada presencia. Al Rimur, yo también quiero preguntarles si en esta visita del Papa San Estoico se va a reunir con él para discutir cosas como líderes sagrados y espirituales que son. Capaz y el Holy Potato se termina convirtiendo en un seguidor de la iglesia del tío estoico. Eso está buenísimo. Sí, ¿cómo no hay un señor carapapa del Papa, ¿verdad? Hay que hacer uno. El Holy Potato te lo no, es que sabes que no me merece. La imagen que está en, que sale eso de que Welcome Potato, ¿sí es verdad o es? No. Andrés Cruz Ortiz, yo, mi friki saludo y bendición de nuestro señor estoico el grande. Una pregunta, ¿sí cumplieron la apuesta completa para Deadpool? Recuerden que no les conviene desatar la ira de nuestro señor estoico, si no vean lo que inconscientemente le hizo al santo. Larga vida al podcast. Como caballeros cumplimos con nuestra apuesta, ¿verdad, Jimmy? Totalmente cierto. Carlos, ¿qué les faltó? Incluso creo yo. No nos dieron combo y el Jimmy ni se presentó. No, así yo dije que no iba a ir. Es que era jueves de tejido. Faltó el combo. Sigue faltando. Yo creo que Lord Tuetanos cumplimos más allá de nuestro. Es correcto. Porque pagamos doble boleto. Que no estaba en el trato. Los boletos de Deadpool. Sí. No dijeron el boleto de Deadpool. Reconozco. Mira. Como si su dicción fuera perfecta. Reconozco que cumplieron como verdaderos fans de la América. Pinche tú. Sálvense las nalgas, güey. Leonardo Fonseca, saludos a mi hija Oriana y al non Frink Mari, mi linda familia. Sí, sobreviví a la varicela. Y saludos a Don Jima, el dios creador, a Don Tuétanos, que no le gusta Tarantino. Eso lo convierte en Muggle. ¡Ja! Y saludos a Estoico, que bendiga a todo el ser interno y externo de Lord Tuétanos. Ándale, ya te toca, güey. Bendíceme. Para que su blanca y espesa luz lo llene de sabiduría. Al gurú del cómic y a Iván, mejor dicho a todos, una muy buena labor la que hacen cada lunes. Y casi martes. Yayo García, yo, saludos para todo el equipo que forma el Friki Podcast. ¿Alguien de ustedes ve The Walking Dead? Jima, ahí te hablan. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué les pareció el capítulo de ayer? Todavía no lo vemos. No. Y como no puede hacer falta la bendición de San Estoico primero para mí y todos tus acólitos fieles, les deseo un buen inicio de semana y que la fuerza esté con ustedes. Gracias. Daniel Chevchelios, Dios Tigre Vikingo. Chelios. Carlos Enrique Reyes, perdóname por no hacerme presente desde hace dos programas. No. Clamo por un juicio justo y un castigo ejemplar. Que esto sirva como ejemplo para los acólitos. Cúbrenos con tu bendición para que esta semana nos vaya chingón. Ahora tu Dios fotógrafo, Jimas Lovasaurus Rex, que con tu gran y vasta experiencia de vigía del universo, dadme también un juicio justo y castigo ejemplar para que esto no vuelva a repetirse. Don Jorgirio Candelas, le pido por favor que ponga King of Kings de Motorhead a la hora de las bendiciones o como tema de entrada para el gran bullying tío estoico. Ño. Sí, legión del tío estoico. Ño. Ramiro Boca, yo mero, Que el Mesías estoico nos mande su blanca y espesa luz hasta estas tierras camoteras Puebla. Gilberto Gurrola, yo, un saludo a todos los integrantes del Friki Podcast, el único que he escuchado hasta ahora que habla de temas frikis y con gran repertorio. Quiero mi bendición del todo Dios omnipotente, Carlos Estoico, hijo de Ptolomeo y Carmelita. Sí, esa que están pensando. ¿Cuál estás pensando tú, güey? Uy, en las Carmelitas descalzas. Destrozador de rectos. Eso se lee y se interpreta de muchas maneras. Ay. Rompedor de vaginas, escupidor de vida. Oh, gran Dios estoico, quise enviarle a dos jóvenes sumisas y virginales por paquetería, pero me le hicieron de pedo que según no se puede enviar personas, que es un delito y quién sabe qué más. Bueno, ya encontraré la manera de mandar. Les mando este saludo desde la cárcel. Larga vida al Dios estoico, hasta Chullito se doblega ante él. Carlos Gersain, yo, saludos a todos. Lord Tyrannus, tuétanos, nuestro Carlos Drogo, el que bautizó a Jesús Jima, Iván, me caigo solo, el Bernard y a todos los demás. No, no me caí solo. Y una bendición de nuestro Dios y a ver cuándo viene una gira a Morelia. Me caí, me tumbaron. Papi estoico, te queremos. Ah, gracias. Antonio Reyes, quiero mis saludos y sigo orando cada noche para que Dios estoico siga obrando milagros. Dios tigre vikingo estoico, que está en el Valhalla, excelso de bullying sea tu nombre. Venga a nosotros tu luz y hágase tu voluntad en las vírgenes como en la chole. Danos hoy nuestros monitos y cuentitos todos los días. Perdona nuestros gustos culposos como nosotros perdonamos a los moguls. No nos dejes caer en la programación de Televisa y líbranos de toda chusma americanista. Focus. Qué chido. Focus, amén. Dios te salve, tuétano. Lleno eres de estoico y el Jim está contigo. Virgen eres entre todos los frikis y ficticia es la novia que saludas. Santo Jorgirio, padre del podcast, saluda a nosotros los frikis ahora y en la hora del podcast. Focus, amén. Y su reino no tendrá fin. Me paro de pie, carnal. Maestro, qué buen rollo que echaste. Te salió. Ay, se imprime, pues ahora ¿no? Sí, se primero la ira del Dios. Ay, cabrones. Tristemente vimos que hubo una notoria baja de escuchas en el episodio anterior. Y ya les quiero decir en buena onda, no mamen, cabrones. Imagínense ustedes lo que sería en mala onda. Es de las cosas que es inevitable. Puedes presumir que escuchas rock, pero si no conoces a Pink Floyd no es nada. Oye, pero es que yo conozco de Deep Purple o de Black Sabbath. Sí, pero hay master. O sea, hay cosas que son ineludibles. Son básicas. Sí. Es como no aquel... puedes hablar de terror sin mencionar a Lovecraft. Aunque no seas cliente del terror cósmico, pero tienes que conocer a los master. El que te guste una película del santo es difícil porque todas son malas. Pero el que no conozcas lo que hizo el santo es imperdonable. Entonces, por un lado, no, denle una revisadita, ya se las pusimos bien peladas, ya dijimos cuáles son las mejores, denle una checadita, es parte de nuestra identidad. Y encima es de las pocas cosas que nos dan identidad en el mundo friki. Claro, y encima en México no tenemos y lo poco que tenemos lo estamos descuidando. Y a los que sí les gustó el programa, nos hicieron los comentarios que nos faltó un poquillo, además de la filmografía, es que saben que en el episodio que había grabado la All Generation del Consejo Mundial de Lucha Libre, ellos abordaron, en vez de la filmografía, la caricatura de Cartoon Network, los cómics del santo y todo lo que había alrededor de la lucha libre. Por eso ya no lo tomamos nosotros, porque Jorgirio no nos dejó. Ahora sí. Prepárense. Ahora sí, de Dios Sol, que calienta a todas sus adeptas. Y ahora sí tiene que brillar con más intensidad porque ven que ahí anda un falso profeta pregonando cosas. Holy Potero. Tierras mexicanas. Y está pregonando cosas absurdas, no le hagan caso. Todos acérquense, ignórenlo y sean bañados todos ustedes por mi blanca y espesa luz. Ahora sí con más fuerza hasta que se vayan los invasores. Y su reino no tendrá fin. Son esos invasores. No le hagan caso. Y mi canción de Motorhead. Está bien, próxima semana la pongo. No, ya, güey, pues ya hasta dije y lo es, debió de haber entrado la guitarra ahí. No. Bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana porque ahora sí nos fuimos listos. No, sí, man, no, no, media hora de saludos, güey. ¿No? Fueron 40 minutos. Sí. 38. Bueno, 40. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Shinryuken. Activision confirma que tendremos una nueva versión del juego del mundo abierto de Destiny para el 2017. Otra que ya tiene posible fecha de salida es Titanfall para el invierno de este mismo año. Y el nuevo juego de The Walking Dead Mission, que es una miniserie de 3 episodios por parte de Telltale, estará disponible en este mismo mes. Por cierto, hace poco se supo que Blizzard está considerando la opción de dar acceso a su juego de World of Warcraft gratuito a quienes vean la película. El acceso incluye The World of Warcraft Ultimate Movie Edition con 5 expansiones y un mes gratis. Ándale. Es una muy agresiva campaña y de llevarse a cabo, además de ser novedosa, le servirá mucho con miles de nuevos clientes potenciales. Efectivamente. O sea, es una muy buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Mi respeto. Jaque. Bueno, y en su sección, el ganador es... Seguimos con la temporada de premiaciones y ahora tocó el turno a los premios del Sindicato de Escritores, que han entregado ahora también sus premios. Y los ganadores fueron como Mejor Guión Original, Spotlight, Mejor Guión Adaptado, The Big Short y Mejor Serie de Drama, Mad Men. También se celebró la 69 entrega de los premios BAFTA, que son los British Academy Film Awards, o sea, pues sus Oscar, pues. Y los ganadores fueron, ahí les va. El oso. The Revenant se lleva 5 premios. Ay, güey. Sonido. Cinematografía, que por cierto, claro, es la tercera ocasión consecutiva que se lo lleva el chivo, ¿eh? Tenía que ser. En los BAFTA. El premio a la dirección, a Iñárritu. DiCaprio se lleva mejor actor. Ay, que por si han llevado la cuenta en estos que hemos estado mencionando, es el cuarto premio como mejor actor. Ya se llevó el de los BAFTA, el de los Golden Globes, Critics' Choice y el Screen Actors Guild. Pero no es el que le interesa, ¿verdad? Ya lleva 4, o sea, qué vole. Y además, The Revenant ganó también el premio al mejor filme. Ay, güey. Bien merecido. Puro perrote. Puro perrote. Premio chingón. Ahora, Mad Max Fury Road se llevó 4 premios. Que incluyen maquillaje, diseño de vestuario, diseño de producción y edición. Star Wars The Force Awakens no se va en blanco. Se queda con efectos especiales y un premio de los fans como estrella nueva para John Boyega. Ah, el negro. Sí. Fíjate que me llamó mucho la atención porque yo pensé que iba a quedar este Edgerton, el de Kingsman. Porque es británico el chavo. No. Y no, se la peló, se lo dieron mejor al de a Boyega de Star Wars. Eso me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? A lo mejor. ¿Boyega? Sí. Sí. Ah. ¿Sabes por qué? Porque es muy carismático. Sí. Pero yo pensé que, te digo, que por Edgerton, por ser este británico, uh-huh, pues iba a tener este predilección, ¿verdad? Y no. No, para no ser racista, güey. Es una persona de color, no puede decir que es carismático. ¿De qué color es, güey? Tiene que decir amaestrado, ¿no? ¡Ah, cabrón, no! ¡Pinchillardo! Oye, hace mucho que no salía el comentario racista de la semana, ¿eh? No, no, no tienes la culpa. Estás alborotando lo peor de nosotros. Sí, como siempre, ¿verdad? Bueno, The Hateful Eight, como debe de ser, se lleva otra vez el de música original. ¿Te acuerdas que es la de Ennio Morricone? Sí. Y luego Maestro. Kate Winslet se queda como mejor actriz por su papel en su papel de la película de Steve Jobs. Spotlight como mejor guion original, otra vez. Amy es nombrada mejor documental, otra vez. Inside Out sigue quedándose con los premios de animación. En todas ha quedado. Fíjate que la estuve viendo. Pobres Minions. El fin de semana que Mariana se la quiso echar por quién sabe cuánta vez. Y sigue sin gustarme tanto los monos, o sea, uh-huh, los sentimientos, que los veo así como si tuvieran artefacto alrededor, como mal. Es el acabado, ¿verdad? O sea, sí. Pero yo los veo así como que no me siguen sin gustarme, aunque la historia está bien padre, ¿verdad? Oye, ¿y la tienes la ves en Netflix? No está. No, está en DVD. ¿Pero copia digital libre de impuestos o ya la compraste original? No, compré el cartucho. El disco. El 8-track. ¿La quieres? No, sí, la tenemos. Ah. Pero nosotros vamos en la copia original libre de impuestos. Me voy a esperar a que le pongan en su madrecita 2 como Pacific Rim. Y luego ya cuando baje la efervescencia ya les compro la original. Ahí. Ok. Bueno, y en su sección de camino al Oscar, la Academia les ha informado a todos los nominados que estuvieron ya en el famoso desayuno premio a los Oscar que el proceso de discursos de este año será diferente. Esto con la finalidad de darle una mayor agilidad a la ceremonia y no hacer tan largo el proceso con todos los discursos de los ganadores ni tener que emplear la penosa musiquita para retirarlos. Para esto, la Academia les ha pedido a todos los nominados su lista de agradecimientos para que, en caso de ganar, los nombres de las personas que proporcionen puedan aparecer en la parte baja de la pantalla y el ganador puede enfocar su discurso a otros asuntos. Algo así como el cintillo de los noticieros, güey. Entonces, ¡qué mamones! Mira, sí salí. Sí, así como que van a pasar como créditos en chinga, güey. Órale, eso a mí no me gustó, pero saber cómo se ve, ¿no? Y bueno, y también ya se anunció por último el bloque final de artistas que estarán en la ceremonia y son Patricia Arquette, Abraham Atta, Kate Blanchett, Emily Blunt, Louis C.K., Common, Russell Crowe. ¿Quién, Iván? ¿Russell Crowe? Russell Crowe. Sí, okay. Sí. Chris Evans, Jennifer Garner, Luis Gassett Jr., Michael B. Jordan, Rachel McAdams, Dev Patel, Eddie Redmayne. Es el negrito Michael de B. Jordan. Chris. Sí. Daisy Ridley. El negrito. Sara Silverman. ¿Qué racista soy yo? Pareció bonito, güey. Es el animalito ese de color serio. No mames, güey. Pues el negro es menos ofensivo para ellos. Y Sofía Vergara. ¿Tienes sentimientos, güey? ¿Qué? Y Sofía Vergara. Ajá, chiquito. Ah, chiquito. La ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 28 de febrero bajo la conducción de Chris Rock. También se lo sabrá. Pues todavía tienen tiempo. Bueno, y en la meca del año ñez. Ay, güey. El mayor evento en el mundo mundial es la Comic Con de San Diego y está por abrir su registro en línea el 20 de febrero. Así que si estás interesado en asistir en el mes de julio, porque hasta julio se celebra, pues apúrate porque los lugares literalmente vuelan. Los costos son para la noche preview a $40. Los días jueves, viernes y sábado a $55 y el domingo a $40. Así que están avisados. Por si quieren ir. Por si quieren ir. Y es que mucha banda sí va de aquí de México. ¿Neta? Sí, sí, mucha banda va de aquí de México. Sí, y en los reboots y en los reboots que no creemos, empiézale, porque ahora sí hay buen. Oh, no. Se me hace que rompemos récord, güey. Puta madre. Ya se armaron. Y con el efecto y en la, la, la. Ya se armaron. Ya se armaron y en efecto tendremos el piloto para Little Weapon o Arma Mortal. Y ya tenemos incluso al actor que interpretará a Roger Murtaugh, o sea, será Damon Wayans. El episodio piloto será dirigido por Paul McGinnan, quien también estará como productor ejecutivo de la serie. Ay, güey, y aquí va lo malo. La trama de la serie girará sí, en torno a un policía de Texas y que es ex integrante de la Marina, Martin Riggs, quien después de sufrir la triste muerte de su esposa e hijo, se muda a la ciudad de Los Ángeles, California, para comenzar una nueva vida. Llegando a la nueva ciudad, comienza a trabajar en equipo con Roger Murtaugh, quien debe tener una vida calmada y libre de estrés luego de haber sufrido un ataque al corazón. Uno de los muchos peros que tengo ahora sí con esta serie, además de que la están haciendo en serie, es que el actor Damon Wayans es considerablemente mucho más joven de lo que era Danny Glover. Y pues aún no se sabe quién vaya a ser el actor que interprete a Riggs, pero pues la neta no. No la desmitifiquen. Sí, señores. No mamen. Y en los reboots que no queremos, yes. Las Powerpuff Girls. O las chicas superpoderosas. Superponedoras. De hecho, ya tuvieron su primer adelanto, un clip en Cartoon Network, y su contrincante cometió el error de decirles princesas. La neta, pues. Espantosa X. Sí, no. A ver. Y en los reboots que no queremos, tres. Los Pitufos. Sí, otra vez. Solo que ahora no será una película live action, como hemos visto en los últimos años. No, ahora será una película animada y trata de recrear el estilo gráfico de la serie original. Bueno, está bien. Entonces, esa rescatable. Esa puede todavía tener esperanzas. Yo no les agarro chiste a los Pitufos. ¿Cómo? No, pues claro que no. No era tu tiempo. Sí, pertenecen a intelecto super. ¡Ah, chingón! No, son puras pendejadas. Eso era un clásico cuando estaba en la generación 82-85. Los que sobreviven. Todo el mundo traía a los Pitufos. Claro. Híjole. Todo el mundo traía a los Pitufos. Pues que fumaban, güey. No, imagínate. En chistachas estaban. En la secundaria son las tachas, dicen. Todavía no existían. Bueno. Repetate nada más. Y en los reboots. Está el Chemo, lonche de Chemo, carnal. Como niño de la calle. Y en los reboots, que no sé si queremos. ¡Cuatro! Quieren hacer una nueva película reboots para Battlestar Galactica por parte de Universal. ¡Qué fregón! No se sabe aún nada del proyecto, pero el productor es nada más que Michael DeLuca, quien está detrás de un buen de películas que han ganado y han estado galardonadas a los Oscar, como The Social Network, Capitán Phillips y Moneyball. Todas ellas han estado nominadas a múltiples premios. Trae padrino. Sí, trae padrino. Así que pues habrá que ver si lo arma bien. Y en la sección de los reboots que sí queremos, Netflix anunció el título de la serie de Voltron. Se llamará Voltron Legendary Defender. ¿Es aquí? Y nos mostró ya un primer póster con el título y la silueta de Voltron al fondo. ¿Caricatura? Sí, sí. Y sí, va a ser de los leones, güey. Chingada madre, yo aposté que eran de los carritos. Va a ser el de los leones. Ah, no aposté nada. No, no. Está chido, ¿no? De los, sí, de leones, está perro, güey. La producción de la serie corre por parte de DreamWorks, junto con Netflix. Y pues la neta sí pinta bastante bien. Ahora, en las sagas que no queremos. ¡Cinco! Me confundiste, pero los iba contando. Universal sigue aferrado con su plan de su universo cinematográfico de monstruos. Y el último en unirse a esto es Johnny Depp, quien tiene el papel de el hombre invisible. Ah, yo pensé que como tal. Dije, ah, chinga, ya es un monstruo. Sí, pues parece. No, ah, no, mata papi, güey. Ven cabrona, hijo de su pinche madre. O sea, se pone más bueno conforme se ve envejeciendo, ay, hijo de la chingada. Te odio. No, anda así gachote, güey. Y arden las entrañas de gusanos, güey. Recordemos que hace poco se anunció a Tom Cruise en el papel principal para The Mummy, así que poco a poco va agarrando forma ya su universo con mejores actores que atraigan los proyectos. Y en las secuelas que no queremos, Chase. Hace tiempo comentamos que tuvieron la muy mala idea de hacer o de comenzar a preparar una secuela para Bad Boys, esa película de 1995. Bad Boys, Bad y luego Boys. Tuvieron una secuela algunos años después. Esas donde Will Smith y Martin Lawrence eran policías así malotes. Así malitas, ¿no? No, estaban muy malas. Asquerosas. Ah, sí, la neta eran sí, malas. No manches, güey. Sí, sí. Sí, sí, no es que yo era joven, no como ustedes. No, no, eran malas. O sea, eran policías así malotes como de gueto, güey. Pero. Estaba chida. Ahora supimos que la producción sigue adelante e incluso que ya hasta tienen a un director. El ganador es Joe Carnahan. Y pues la neta, se ve el proyecto medio X. Pues ya. No es el ganador, más bien, ¿no? Mm. Es la ironía, güey. Se sacó la rifa del tigre, güey. Sí. Y en las secuelas que no queremos. ¡7! Ya, valió madre. So. Sí, la octava parte. Ya está en preproducción con nuevos escritores. ¿Para cuándo? Aún no se sabe, pero después de no haber visto las pasadas 6 películas, pues me vale madre. Sí, no importa. Y en las secuelas que no queremos. 8. ¿Recuerdan? Con todo, güey. ¿Recuerdan que habíamos comentado de que la máquina de Transformers iba a todo lo que daba? Bueno, pues Paramount sea loco. Y ahora anuncia que tendremos no uno, no dos, sino 3 filmes de Transformers. La 5, la 6 y un spin-off basado en Bumblebee. Esto se dio ya a conocer en una reunión de inversionistas de Hasbro. Y pues claro que se difundió por todos lados. Ahora bien, están muy, pero muy confiados, pues las fechas de sus estrenos van así. Michael Bay regresa a dirigir Transformers 5 con un guion escrito por R. Markham y Matt Holloway, que son los escritores de Iron Man, y Ken Nolan, que fue el escritor de Black Hawk Down. Se estrena el 23 de junio del 2017. Están tan confiados que van directamente contra los estrenos de la secuela de Kingsman, Wonder Woman, Despicable Me 3 y Uncharted. Así ese pelo de confiados, güey. Qué soberbios, ¿no? Sí, no, o sea, me vale más. Bueno, pero si es una máquina de billetes. Sí, no, cabrón. Ahora, Transformers 6 será estrenada el 8 de junio del 2018. Y este es precisamente el spin-off de Bumblebee. Y va contra la secuela de Godzilla, Toy Story 4 y la secuela de Jurassic World. Ah, canijo, puro titán, ¿eh? O sea, les vale madre, ¿eh? Mm. Y por último, Transformers 7 llegará el 28 de junio del 2019 y esta va en contra de la segunda parte de Justice League, de Incredibles 2 y hasta ahora, porque pues todavía, como falta bastante tiempo, tenlo por seguro que se van a juntar más para esa fecha, pero claro. Así de huevudos están esos cabrones. Temerarios. Bastante, ¿eh? Y bueno, y en la sección de Bienvenidos al Super Bowl, donde ganamos nuestro entrada y nuestro combo, ¿sí te acuerdas, Iván? Efectivamente. Mm-hmm. Que todavía no se ven los combos. Sigan, combo mis huevos, ya, acuérdate. Sigan. Se dio a conocer en la semana las cifras de impacto de los chorromil trailers que tuvimos durante el encuentro. El estudio se llevó a cabo con el impacto generado en diversas redes sociales. Y el gran ganador fue Marvel's Captain America Civil War, como el más comentado en toda la red. Ah, claro. Sí, por ahí está la imagen, la voy a compartir en la semana por si no la habían visto, donde viene, haz de cuenta que el impacto y las diversas redes donde estuvieron, y hay unas diferencias abismales entre algunos sí, de los trailers. Otra vez, el personaje es de piel roja que sale en Avengers Visión. 2. Visión. ¿Él es del lado de los chidos o es del...? No, está de los otros con Iron Man. Ah, de los chidos. Sí, ¿ese qué poder tiene, güey? Visión. Hey. Pues todos. Es el que salga como un rayo, ¿no? Sí. Amarillo, uf, así perrote. Sí, y puede manejar la materia sólida. Ah, cabrón. Poderoso. Ahí el, sí, se la pelaron. De hecho, sí. Bueno, y en la sección de Asústame Panteón, esa te va a gustar, güey. A ver. ¿Recuerdan cuando comentamos que los derechos de Halloween habían vencido y que la Paramount andaba detrás de ellos? Monstruo. Pues le atiné, güey. Que en una de esas nos juntaron a todos en una película de terror y pues ándale. Porque Freddy Krueger, Michael Myers y Hellraiser son de la Paramount. Pues nos escucharon, güey. No te mames, güey. Porque ya anunciaron Dead House con todos ellos. Así mero. La película está para el 2017. A ver, ¿todos quién? ¿Pinhead? ¿Pinhead? ¿Jason? ¿Jason? ¿Freddy Krueger? ¿Y Michael Myers? ¿Y Michael Myers? ¡No mames, güey! ¡Todos, güey! Pero si termina como la de Freddy contra Jason. Sí, cállate, cállate, sí, cállate. Ahí, te va. Ahí va la sinopsis. No crean que es la mamada, pero pues nos vale madre. Pues. No importa. Dead House es el Área 51 del Mal, una instalación subterránea de 9 niveles del gobierno de la que los villanos buscan huir para causar el caos. Y 2 agentes federales tratan de luchar por sus vidas y salir de ese lugar. ¿Podríamos esperar otra cosa? ¡No! ¿Quieren escucharlo mejor? El elenco está conformado por los actores que dieron vida a los icónicos monstruos ochenteros en sus películas originales. ¿De veras? El mismo Dee Wallace, Robert Englund, Ken Holder, Doug Bradley y se agrega, para darle más sabor al caldo, Danny Trejo, güey. ¡No mames, güey! ¡Ya o sea, la quiero! Es como The Expendables cruzada con Dredd, sí, pero güey, de terror, güey. Correcto. Sí. Oye, notable, ¿eh? Dios, o sea, existe. Soy no, yo. Notable, no, notable que estén vivos, ¿eh? Sí. Homero con los magios. O sea, ¿para cuándo? 17. No mames, güey. Próximo año. Es sí, que tienen sí, que usarlo rápido, güey. Si sobreviven, güey. Sí. ¿Cómo al 16? Sí, no, no, entonces. ¡No mames! Anda, sí, está la influencia de Ricky Podcast se ha hecho patente. Se parece que ya nos escuchan, güey. Claro. Sí, ya va a tener una película oficial el Ricky Podcast, güey. Ay, cabrón. Lo escuchó aquí en el Ricky Podcast. Es correcto. Bueno, ya en la sección a donde ningún friki. Ya no importan, güey. Ya. Ya vámonos. Y esta noche nos encontramos. Bueno, la nueva serie de Star Trek ya tiene a su showrunner y es Brian Fuller. A él lo recordamos por la recién terminada serie de Hannibal, pero como dato de trivia, fue precisamente Fuller el creador de las series de Star Trek Deep Space Nine y Voyager, así que sabe perfectamente del tema. La serie tiene previsto su estreno para el 2017, donde tendrá su primer episodio por la CBS para luego ser exclusiva de su servicio de streaming CBS All Access. Todavía estoy emocionado, güey. Sí, no mames, güey. Pero le ando el techo. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Abstergo, Ubisoft comentó que además de estar sumamente emocionada con la película de Assassin's Creed, hizo algo bastante inédito dadas las experiencias pasadas, y es que no vamos a tener un nuevo juego de Assassin's Creed en el 2016. Sí. Es una movida interesante, ya que sin duda en respaldo a la película. Y también comentan de que quieren darle una revisión a toda la franquicia del videojuego para ya no seguirla saturando y realmente reforzarla, que era lo que estaba pasando, estaban cansando a la franquicia. De hecho, sí, desde el... como desde el 3 ya empezó a aburrir de que era lo mismo, misión, transmisión. Sí, misión, te cansa. Bueno, y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, los X-Files se siguen poniendo intensos con la inclusión de un trío clásico de la serie. Sí, nos referimos a The Long Goodman. Así mero, los amigos Meganerd, que saben todo lo oculto de la ciencia, regresan, además de que Mulder y Scully conocen a sus nuevos sucesores mucho más jóvenes. Así que serán episodios divertidos de ver, y hasta ahora, la neta, no ha defraudado para nada la serie. Ha estado muy divertida. Sí, se aguanta. Sí, muy, muy, muy chida. Con todo y que ahorita ya la pasaron nosotros aquí, ¿verdad? Y bueno, y en la sección de Se Veía Venir, ahora que estamos en la onda de tener reboots de todo, y dentro de estos, la moda de reboots de franquicias recién terminadas, tenemos que el guión de la obra teatral de Harry Potter and the Cursed Child, partes 1 y 2, serán novelizadas en 2 tomos para este verano y puestas en venta. Pero según la propia J.K. Rowling, no es una novela, no es una precuela o secuela. Pero, pues Harry Potter, ¿no? Entonces, por definición, pues sí lo es, porque sigue saliendo. Entonces, pues, ¿para qué se hacen? Efectivamente. Bueno, y en su sección de ¿a quién van a llamar? ¡Gas Imperial! Como si nos importara mucho, pero pues salió un teaser del tráiler de Las Gaseras, donde queda la fecha del tráiler para el 3 de marzo. Ya ven que habían dicho, de hecho había dicho su director que estaría para finales del mes, así que supongo que se recorrió un poco. Bueno, pues ahí estuvo y pues la neta muy X. También sacaron una foto de una moto así como de repartidor de Las Gaseras. Otra. X. Bien, X, güey. Que sigue, por favor. Sí. Y en la sección de ¿se la comen cruda? Jima. Regresó de The Walking Dead después de su receso de media temporada. Y como lo comentamos, Jima, tápate los oídos. En efecto, Carl perdió un ojo. tal y como lo vimos en los cómics en el episodio de ayer y hoy en Latinoamérica. No Way Out, en medio del desmadre que se ha desatado en Alejandría. Carl recibe un disparo a manos de Ron, en el cual, de alguna forma, pasa a través del cráneo del hijo de Rick, dejándolo como cíclope. ¡Ah, la chingada! Y sin gamuza, güey. No precisamente de eso, ¿no? ¿Verdad? No. Voy telas. Y en la sección de Winter is Coming. ¡Oh, Dios! Tan, tararán, tararán. Bueno, tuvimos un nuevo teaser para la sexta temporada de Game of Thrones. ¿Ya empezaste a verla, cabrón? Negativo, acabo de terminar de ver a Jessica Jones. Bueno, ahorita vemos. Pero sí. Ya ve Game of Thrones, güey. Sí, ya trabajando. Bueno, y como siempre, no decepciona. En esta ocasión estamos dentro de la casa de blanco y negro, en las columnas de los miles de rostros, y entre ellos, escuchando sus frases más características, vemos a alguno de los muertos. Entre ellos están Ned Stark, Robb Stark, Catelyn Stark, Joffrey Baratheon y a Jon Snow. Pero lo que sacó de ondas es que vemos a uno que es favorito también de todos, y es a Tyrion Lannister entre los rostros de los muertos, y es el que habla la frase final. Ay, no mames, se lo van a echar, güey, no chingues. No creo. Ay, bueno. Mira, el gordito, no mames, le sale con cada chingadera. Bueno, y en la sección de No Veo Claro, salió por fin el tráiler de la segunda temporada de Daredevil, donde vemos el encontronazo que tendrá Matt Murdock y Punisher. Son uno mismo, pero dos lados de la moneda, y como lo dice bien Punisher, haces el trabajo a la mitad, eres un cobarde, estás a un mal día de ser yo. Tómala. Es el que sale en el Walking Dead, ¿verdad? Sí, wey. Shane. Ese güey. O como dice Daredevil, ¿cuánto tiempo pasará para que inocentes queden atrapados dentro de su violencia? La aparición de Elektra, también lo vimos en el trailer. Ah, sí. Daredevil regresa el 18 de marzo. Explícame, porque yo no soy de cuentitos, ¿verdad? ¿Por qué se mezcla de Punisher y Diabólico? En los cómics sí se cruzan bastante. Hay muy buenas historias con ellos dos, como aliados y como rivales también. Entonces aquí primero se van a pelear. Sí. Y luego se hacen amiguis. Pues quién sabe, ¿eh? Porque nunca se han llevado tan bien. ¿Y quién es la Elektra? Sí, la mujer que sale al final. Bueno, es ella, pero ella que... ¿Es un superhéroe también? Es una asesina y era la... ¿Qué onda con Daredevil? Sí, obviamente estaba echando pata. Claro, sí. Eso es obvio. Sí, sí, sí. Ah. Es el uno de sus grandes amores. Y se ve que sí le... Mueve. No. El tapete. No, me refiero a eso. Que le pone una chinga, ¿verdad? Este güey. Bueno, se ve que está como que... Sí, está cabrona. Sí. No, está cabrona. Ay, cabrón. ¿Cuándo sale esa? Se comprueba que el amor es ciego. Sí. El 18 de marzo. Ya mero, güey. Ya de la exploración petrolera. Va a salir esa y luego a la siguiente semana va a salir Batman v Superman. Es correcto. O sea que esa semana va a estar ajetreada. Sí. Perrota. Bueno, y en la sección de ya se armaron los putazos, hablando de... Putazos. ¿Qué fregonada putazos de trailer final nos han dado para Batman v Superman, Dawn of Justice? Bueno, hasta Ben Affleck se ve bien como Batman, güey, no mames. Papi chulo. Sí. ¿Qué te pareció, Jima? Estaría dispuesto... Digo, sí, como pinta. ¿A cambiar como tus preferencias sexuales? No, precisamente. Ah. A pasar por... Uy, alto. Entonces estoy solo. Dice, eso ya lo hice. Algunas de sus apariciones infames en tiempos pasados. Pero todavía mantengo mi reserva, ¿no? Sí, se me hizo espectacular. Sí, se ve muy chido, ¿eh? Se ve perro. Muy chido. Sí. La escena esa donde es la pelea de Batman contra los malandros, ¿no? Dices, no mames. Sí, les mete una chinga, güey. Sí, sí se ve que se va a dar un tiro con el Superman, güey. ¿Sí te lo crees? Sí. Que le tira un madrazo y se lo para, ¿verdad? Sí, el otro, güey. No me fijé tanto, güey. Por cierto. Creo que se quedó viendo al final, ¿verdad? Sí, yo no me fijé en esos detalles. Está chidote, güey, no manches. Por cierto, Zack Snyder anunció que el elenco de la película vendrá a la premier, porque esa sí es premier, a la Ciudad de México, para atender la alfombra roja. Una excelente noticia. El evento será el sábado 19 de marzo en el Auditorio Nacional. ¿Qué hubole? Estarán Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot y Amy Adam aquí en la Ciudad de México. Qué loco. Chido. Eso va a estar chido, ¿eh? Y en la sección de agitado o no revuelto, al parecer Daniel Craig ya se salió con la suya y se sale de James Bond. Si recordamos, tenía ya mucho lloriqueando de que ya no quería seguir protagonizando el papel, aun y cuando le queda todavía un filme más por contrato. Bueno, pues esto sale porque ya firmó para una miniserie de 20 episodios, la cual se empalma con las fechas en las que estarían supuestamente filmando ya la nueva entrega del Agente Secreto. Aún no hay comunicado ni noticia oficial, pero pues es de concretarse, no nos debería de extrañar. Veamos qué pasa. Si se salió Han Solo, que no pueda él, güey. ¿Sí? Mm. No, así con el billete Han Solo, está cabrón, güey. Y en la sección de aguas, aguas. Con todo el éxito que trajo Deadpool, que más al ratito vamos a llegar ahí, el director de Guardians, de Guardians of the Galaxy comentó que le gustó mucho el filme, pero advierte que los estudios pueden tomar la idea equivocada de la película y querer aplicar como fórmula para futuras películas. Esto viene porque hace unos días un directivo de un estudio que no mencionaron comentó en una entrevista que él consideraba que el éxito de Deadpool viene porque se burla de sí misma y de Marvel, que se toma muy en serio a ellos mismos. Aguas. Esto no está sacado de la manga, porque después de Watchmen o de Batman, muchos estudios comenzaron a hacer filmes más oscuros y densos, creyendo que por ahí era la cosa. Pero no olviden que las tramas giran en torno a los personajes, no los personajes a las tramas. Cada personaje tiene su propia narrativa y su propio estilo. No puedes aplicar fórmulas y hacerlos más oscuros o más irónicos, y eso no es garantía de éxito automático. Es una elección de la primera oleada de filmes de superhéroes que nos dejaron y que parece que a 15 años de distancia ya están olvidando otra vez los estudios. Aguas. Son muy, muy diferentes películas. ¿Te quedaste pensando, yo? Pues sí, pues ya lo habíamos comentado hace rato. O sea, nosotros no pensamos, güey, ¿o qué? No, es que Gemma se quedó así con ojo angelical, así como... De... como esperando la venida del padre, ¿verdad? Sí. En su cerebro, para papá. Es que... resulta ser que... sí, no puedes medir a todos con la misma vara. Sí, no está es, y no debe de ser. Es como si tú quisieras ser como Carlos, güey. No, pues claro. No. No me puedo rebajar. No, es que vamos a ser todos culeros. ¡Qué la chica! A ver, Berna, ya no más churritos, por favor. Sí. Pues no será de peso, porque si no. Sí, no manchen. Es que quieren agarrar como una moda, ¿no? Sí. Entonces, no a todo mundo le queda. No, güey. Entonces, hay que... porque ahora que pegó Deadpool, no dudas ni tantito que ese quiera hacer la de Lobo. Ándale, por ejemplo. Ay, sí, que hagan Lobo. Que se supone que es más cabrón que Deadpool, Lobo. Ay, no, pero por supuesto. Pero, o sea. Él mató a todo su planeta, güey. Pues sí, para ser el único de su raza. Si supieras yo qué ganas tengo, güey. Además que hay gente que quiero aquí, güey. Si no me aventaba una lobina. Eso no te lo extraño. Entonces, pues, no dudes que también quieran hacer esa película. Sí, ¿eh? Bueno, y en la sección que... ¿qué, amigo? ¿Qué sabes también cuál película estaría chida? ¿Cuál, amigo? Chingado, ya. Dile, no soporto la presión. Pinchitú. Bueno, y en la sección de por estas cosas no nos alcanza la cartera. Saludos, Arturo. Hasbro y Marvel están por sacar una nueva serie de productos orientados a reproducir a escala real ítems de nuestros superhéroes favoritos. De primera tendremos un casco de Iron Man con el frente removible y los ojitos que se iluminan. Y el escudo del Capitán América de 24 pulgadas con sus correas y todo el esmadre. Está bien para ti, ¿sabes? Sí. Estos andarán por los 100 piticlines verdes y estarán disponibles para otoño. Y ya cuando saca una Black Widow, güey. Oye, ¿sí viste el 1-1 de Batman? Está chingoncísimo, güey. ¿Y sí viste el precio también? No. 7,999 piticlines verdes. 7,000. No más. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? ¿Qué trae, oye? Pues el personaje trae su propia base, güey, iluminada y todo. Está tamaño natural, güey. Te queda, ya montado en la base, te queda 220 el no chingadero. Por Scarlet Witch y los pagaba. Chole. Ahora, sobre Deadpool, te reemplazo. Como era de esperarse, pues su soundtrack arrasó en iTunes. Y obviamente sacarán una versión, pero en disco físico. Pero lo divertido es que va a ser en vinil. Para que tenga tornamesa. Es un LP. Bueno, y en la sección play. Y en la sección de dice Andrea Legarreta que no nos afecta. Hace unos días se supo de la intención, dejémosle así, de que los dos gigantes de juguetes, Hasbro y Mattel, están en pláticas para unirse en una sola compañía. ¿Sí? Algo así como Weyland Yutani, a ese pelo. La noticia salió en una revista de economía, Maduro. Y habrá que ver qué tan cierto sea. Obviamente, este tipo de noticias son muy delicadas, pues pueden afectar directamente en la bolsa de valores, y esto es muy cuidado para evitar malos manejos. Además, no es la primera vez que esto pasa, o sea, el rumor. Hace 20 años, Mattel, en sus mejores tiempos, quiso comprar a Hasbro y este se negó. Ahora las cosas se voltearon, pues Mattel ha sufrido de pérdidas considerables en sus ventas, ya que ha perdido algunas de sus licencias más rentables. Y en cambio Hasbro roba nuestros bolsillos con Star Wars, Marvel y muchas otras franquicias que posee. Así que pues vamos a ver cómo va avanzando eso, güey. Porque una vez, imagínate que se junten los dos, güey. Ya valimos madre. O sea, no mames, cabrón. Bueno, y en la sección de bienvenidos con Oscar, digo, con Aman Power. Saludos, Oscar. Ahí viene el Oscar. Sí, el 28 de febrero. El actor Jackie L. Haley, a quien recordamos por Robocop, Watchmen, como el personaje de estará como el personaje de Odín Kinkamon en la adaptación de AMC del cómic The Preacher. El actor arte marcialista Donnie Yen reemplazará a Jet Li como el villano de la nueva película de Poncho, digo, de Vin Diesel en Triple X, The Return of Xander Cage. La simpaticísima de Charlize Theron está en pláticas para ser la villana de Los Carritos Furios 8. ¡Ah, chingado! No la voy a ir a ver. No, ni así. No, neta que no vale. Tu dignidad tiene un precio más alto, maestro. Exactamente. Adelante. Otra que se une. Otra que se une al regreso de Twin Peaks es Ashley Judd. Y el rumor está cada vez más fuerte de que Jenna Malone interprete a Barbara Gordon en Batman v Superman y de que Dan Amboyer será Green Lantern en Justice League. Linterna verde. A ver. Se supone que también va a tener un cameo en Batman v Superman, ¿no? Algo habían dicho. Entonces, pues. Y bueno, Carlos, pon atención. A ver. Y en las cosas que solo pasan en los cines. Ajá. Está chido. Ay, cabrón, esta es una de esas noticias de que de verdad no sabes si reír o decir pobre cabrón. A ver. Pero yo resulta. Voy a reír. Sí. Pobre cabrón. Pero resulta que una aventura extramarital de esta señora terminó en una tragedia. Todo pasó en alguna ciudad de Brasil. Que sí me dijeron dónde, pero la neta me dio hueva escribirla. Donde pues una pareja estaba echando pata en algún motel y cuando la susodicha estaba realizándole sexo oral al caballero, pues pasó lo impensable. La mujer de 28 años se atragantó con el semen y se ahogó. No mames. ¿Sí? Se murió. Bronco aspiró. Se murió, güey. Yo creo que salió a chorro y pff, órale. El amante declaró que al darse cuenta de que ella se había atragantado, supongo que los gemidos cambiaron en un tono muy notoriamente, pues que llamó en chinga a la recepción del hotel y luego al marido de la susodicha al entrar en pánico. Y de hecho, comenta lo siguiente. Yo estaba tan desesperado que tomé el teléfono celular de ella y llamé a su marido y le conté todo. Lloré y grité por teléfono. Corre, ven aquí. Tu esposa se está muriendo atragantada con mi semen. Obviamente, el ahora viudo, pues como que lo mandó a la chingada. Digo, no seas mamón. Pero pues pensaba que era broma y colgó. Pero más tarde recibió una llamada del personal del hotel con la policía, donde pues le informaron del accidente. No mames. Pobre cabrón. ¿Ves? ¿Ves? A lo mejor le hizo un favor, güey. Sí, la neta sí. No, pues de hecho se lo hizo. Es correcto. ¿A quién? Literal. Pues la morra al güey. Ah, sí, sí, claro, claro. Si esas chupadotas se agradecen. Ahora sí que se aplicó la de que no mames, güey, mames a la que hasta que te mueras, güey. Sí. Híjole, qué mal pedo. Hacía buenos jales, pues. Faltó el Jim ahí atrás, güey. Se aplicó la chinchimpa si escupo. Sí. Tragas o escupes. Bueno, ahora una local. Esa te va a gustar a ti, Jim. Échale. Pero. Ay, qué pues no tan local. Resulta que con la visita del Papa a, ¿cómo dijimos? Holy Potato. Holy Potato. A México, en varias ciudades del país donde estará el jerarca de la Iglesia Católica, pues cada ciudad está realizando su promoción correspondiente. No olvidemos que esto pues mueve a muchas personas y por tanto es considerable la derrama económica en esas ciudades. Bueno, pues la cagada de la semana se la aventaron en Morelia. Pues algún diseñador muy imbécil se le hizo fácil bajar imágenes de internet sin checarlas antes. ¿Y qué fue lo que hizo la criaturita de la creación? Pues puso una fotografía de la Catedral de Durango en lugar de la de Morelia. Es correcto. Así mero. Las confundió de manera miserable en un póster oficial originalmente pensado para su uso en redes sociales, pero pues como que ha de haber quedado muy chida, porque este fue empleado en espectaculares, carteles, volantes, playeras, pendones, en transporte público, o sea, por todos pinches lados. Sí, sí, sí. El diseño señala que la iluminación escénica de la Catedral de Morelia es una de las más hermosas de todo México, pero la fotografía utilizada corresponde a la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, ubicada en la capital duranguense. No mames. La verdad es que sí, sí, cuando recién salió me la mandaron. Pero ¿qué es? ¿Qué? No, nada, adelante. La realidad es que de bote pronto se parecen, de noche. Uh-huh. O sea, de bote pronto nada más, pero... Oh, sí. También como cuando confundiste al burro, güey. Focus, focus. Pero lamentablemente es donde el diseñador hace la propuesta y no le califican, o sea, no te autorizan el diseño. No, lo mandó directo y vámonos. Típico, es la típica acción de gobierno, ¿no? De que dices, o sea, urge ahorita y ya y como salga, güey. Y lamentablemente. Pues sí. Alfonso. No sabía, pero que había salido en el siglo. No, la nota salió en el siglo. Por eso. Pero el... Si yo me lo sabía antes que tú lo dijeras. O sea, muy perdón. Muy pues perdón. Alfonso Martínez Alcázar, alcalde del municipio de Morelia, reconoció que en la publicación con motivo de la visita del Papa Francisco existe un grave error. No. Sin embargo, la empresa de publicidad que tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México no ha dado cara para explicarlo. O sea, se hicieron pendejos. Claro. Fue un error lamentable. Son muy similares las catedrales y las personas que nos están ayudando en el manejo de redes tuvieron ese error que se ha corregido. Se disculpó al alcalde. Con lo que les está tupiendo, creo que están pagando su castigo por parte de la ciudadanía. Agregó. Sí. No, ni madre. No, no, con nalgas. Sí, no, eso es un tablazo en las nalgas por cada ciudadano. Afirmativo. De allá y de aquí, cabrón. Sí, por doble partida. Sí, no mames, güey. Pues bueno. Bueno, y en esta otra nota, creo que todos tenemos nuestras historias de frustración al emplear un drive-thru en un restaurante de comida rápida. ¿Qué? Bueno, drive-thru. Una ventanilla, güey. Es el automóvil. Un autoservicio, güey. Pues ya se hubieras dicho, güey. Sí. Se llaman drive-thru. ¿A quién no? Aquí se llaman autoservicio. El autoservicio. Bueno. ¿Se llama Don Jorgerio? ¿Don Jorgerio? Sí. Muy bien. ¿Qué película? ¿Cómo se dice en español? ¿Te acuerdas? Cuita. Bueno, pues... Ay, cabrón. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Bueno, pues este caballero de Florida pasó a otro nivel. Joshua James, de 23 años de edad, tuvo la genial idea de arrojar por la ventanilla de un drive-thru de un Wendy's un cocodrilo. Sí, claro, no antes de haber recibido su orden. Ah, pinche vato desperdiciado. Sí, recibió su orden y luego ya que le dieron la orden se baja de la camioneta, agarra el cocodrilo que lo traía en la caja y lo avienta por la ventanilla, güey. Oh, qué chido. Sí. Entonces el cocodrilo pues se ve en las cámaras de seguridad, pues que ahí anda muy feliz y sacando de ondas pues paseándose por el restaurante mientras todos corrían despavoridos cual episodio de Los Simpsons, güey. Y se fue con su hamburguesa gratis. ¿Mandé? ¿No decía qué tan grande estaba? Sí, sí lo mencionaba. Deja ver si lo dejé por aquí el dato, sí, pues, o no. Un metro. No estaba tan grande, estaba mediano. O sea, está chico. Lo pudo revisar por la ventanilla. Entonces, sí, estaba. ¿Qué? ¿Unos qué? ¿10 kilos? Pues cuando mucho un metro. Y de peso debe andar entre 5 y 8 kilos. Depende. Pero de sí te calambra, ¿no? ¿Qué? Pues a mí no, yo soy un experto. Como he luchado con ellos. Cálmate, Chanor. El Chanor de Constitución, cálmate. Bueno, pues ahora Joshua está con los cuicos con cargos de asalto agravado, posesión y transporte ilegal de un cocodrilo, que por cierto fue liberado en su hábitat natural, donde ahora busca meseros en los pantanos. 9 años de cárcel. ¿Cómo se llaman las ventanillas, pues, güey? Drive-thru. Nunca las uso. Yo parqueo mi pinche carro y me meto para verle las chichis a las muchachas que me atienden, cabrón. Los machos. Como hombre, pues. Pero es que Don Jorgerio. Claro. Sí. Bueno, Jima, y en una galaxia muy, pero muy silencio lejana. Todos. Lego anuncia que tendremos una nueva serie basada en sus cuadraditos personajes en el universo de Star Wars por la cadena de Disney XD, obviamente. La serie llevará el nombre de Lego Star Wars The Freemaker Adventures. Así que, pues, niños de todo, pero muy divertidas. Claro, siempre están chidas. Sí. Star Wars Episodio 8 ha comenzado oficialmente sus filmaciones. Vayan ahorrando para que los pañales y el pantalón café estén a tiempo. Casi y para esto, mañana, nos dieron hoy lunes un pequeño video mostrando el inicio de la filmación, retomando con la última escena de The Force Awakens. Casi me cago, güey. Sí. O sea, la traducción, ¿eh? Me cagué, cabrón. Sí. Hasta luego que casi me volteaba la vida. Que regularmente no uso el Twitter. En la mañana llegué a hablar con los dioses. Que le prendo y sale. Dije, no mames, güey. Híjole, qué maravilla, güey. Bueno, y al parecer, los contendientes para el papel del joven Han Solo son los actores Taron Egerton de Kingsman y Alden Ehrenreich. Ese no sé quién sea. Así que esperemos y veamos si sí son o tendremos otra sorpresa. ¿Y que nos demandan a The Force Awakens? ¿Y ahora por qué? ¿Recuerdan del accidente que sufriera Harrison Ford en el cual se fracturó la pierna con una puerta hidráulica? Sí, bueno, y que se lastimó las cervicales el director, ¿verdad? ¿O quién sabe quién? Por tratar de ayudarlo, güey. Sí. Bueno, pues ahora resulta que en el Reino Unido, el gobierno británico demandará a la productora del filme por el accidente durante el rodaje. The Health and Safety Executive dijo que presentó cargos contra Foodless Production UK LTD por 4 violaciones de las leyes de salud y seguridad en el trabajo y alega lo siguiente: por ley, los empleadores deben de tomar medidas razonables para proteger a los trabajadores. Esto es tan cierto como una película, como en una fábrica. Obviamente la productora sacó su comunicado alegando que la seguridad siempre es lo primordial para ellos y bla, bla, bla, bla, bla. Pero pues es evidente que se arreglarán fuera de las cortes y es muy tardía y oportunista, la verdad, la demanda. Claro, ya, o sea, que tienen 2 billones. Dije, sí, así como son como esos embargapiñatas, güey. Ándale. Lávense las manos, güey. Sí, se vean así como que no mames, güey. Pero bueno. Y sobre la pinche hambre que no se quita. Es correcto, güey. En todos lados hay, ¿eh? Sí. No tiene que ver el código postal. No. Y sobre Star Wars Rogue One, se supo que tendremos la presentación de toda su mercancía oficial en el Force Friday, que este año caerá el 30 de septiembre. Así que comiencen a ahorrar para ver con qué nos sale esta vez. Aquí no llegará nada, como el año pasado. No. Recordemos que el año pasado el Force Friday fue un evento de línea mundial y lo mejor fue el BB-8. Pues es joya, sí, no mames. El BB-8. Tú estuviste muy pendiente, ¿verdad, Iván? De ese. De la llegada de los juguetes. BB-8. Que no llegó ni madres. Pero ya no voy a ser como los argentinos, güey. Todo lo voy a pronunciar con A. BB-8. Okay. Y en las rapiditas. Oye, ¿del trailer de Rock One no han dicho nada? No, todavía no. Ya es tiempo. Ya es tiempo, no sean perros, güey. Yo creo que se van a esperar al evento de Disney, güey. Denos 80 segundos de gloria, por favor. Bueno. ¿Y cuándo es el evento de Disney? En mayo, me parece. No. Mayo, abril, por ahí. Bueno, y en las rapiditas, tuvimos muchas fotos nuevas de la sexta temporada de Game of Thrones. Salió el tráiler de la cuarta temporada de la genial House of Cards, donde presenciaremos lo que pinta para ser un brutal encontronazo entre los Underworld. Mic, mic. Vimos un vistazo de la fortaleza de la soledad de Superman en la serie de Supergirl. Ya comenzó la producción de Guardians of the Galaxy volumen 2 y su elenco será anunciado en la semana. Mic, mic. Corre fuerte el rumor de que Heimdall muera a manos de Hela en Thor Ragnarok. Mic, mic. Samuel L. Jackson está rumorado para aparecer también en Thor Ragnarok. Mic, mic. Un set de Lego muestra a Ant-Man en su alter ego como Giant Man. Mic, mic. Todd McFarlane anunció que ha terminado el guión para una nueva película de Spawn y que además también quiere dirigirla. Mic, mic. Bien. Y en uno la sección de los pocos artistas grandes que quedan en nuestra época. Sí, sí, ¿eh? Mic, mic. Y en la sección de los dineros. Mic. Ay, cabrón. A ver. Pues qué sorpresa en verdad ha sido Deadpool. Comenzando con el récord para un jueves para un filme clasificación R con 12.7 millones. Además, el estreno ya le está pateando el trasero a X-Men Days of Future Past, así de ese calibre. ¿Qué récords logró ya? Bueno, pues se quedó con el de mejor estreno en jueves, como mencioné primero, el de mejor fin de semana de febrero, que se lo quitó a 50 Shades of Grey, gracias a Dios, del año pasado, mejor fin de semana para un filme clasificación R, se lo quitó a Matrix Reload del 2003. ¡Ah, canijo! Y se ha convertido en el estreno número 7 de filmes de superhéroes, ganándole a cualquiera de los filmes de los X-Men, que eran la joya de la corona para la Fox en este rubro. Y solo por si tenían la duda, ya sacó más que todo lo que hiciera Fantastic Four de Josh Trank. Se me hace que en el acuario ahora vendí más, güey. Gran comentario, maestro. Épico. Nada mal considerando que Deadpool es un filme de bajo presupuesto. Tuvo 58 millones de presupuesto. ¿Qué tal? Ahora, sus estimados eran en un fin de semana de estreno entre los 58 millones costó. Sí, ¿sí? Salió vara, güey. Sí, salió bien vara, güey. Se lo gastaron bien gastado. Ahora, sí, señor. El estudio estaba esperando recaudar en este fin de semana entre 55 a 65 millones. ¡Qué óvole! Ahora, quedó en primer lugar de la taquilla. ¿Con cuánto creen? Con 135 millones. Wey. Superando por completo las expectativas del estudio, güey. Qué, o sea, bueno. Se los partió, güey. Ahora, ¿quieren más? Ahí les va. Resulta que Deadpool ha recaudado en taquilla mucho más que bastantes de los estrenos de películas de superhéroes como Iron Man, Hulk, Capitán América de First Avengers, Thor, Wolverine Origins, Spider-Man, Man of Steel y Batman Begins. Yo volé. Les pateó el trasero a todos. Fíjate, puro churro. Pero la de Batman fue buena. Batman, no, Spider-Man. No mames, Spider-Man no, fue la que regresó Iron a la banda. Man. Iron Man. Y luego, fíjate. Obviamente la secuela ya está aprobada. Desde los screenings que hicieron, vieron la reacción y obviamente pues nos lo revelaron ya en la escena postcréditos. Ahora, pero eso no es todo, porque en Estados Unidos es ahorita un fin de semana largo. Pues es el fin de semana del presidente. No me pregunten, aquí tenemos también cada fin de semana extraño. Pero bueno, los ingresos esperan y fueron de 150 millones en total del fin de semana largo. ¡Qué vole! En la taquilla global esperan llegar a los 300 millones. Hace rato que chequé, el reporte andaba en los 283 millones. O sea, quieren llegar a 500. O sea, no mamen, nadie se lo esperaba. Ahora, en la taquilla internacional, el asesino con boca juntó 125 millones. Y con esto, pues ya llega a los 283 que les mencionaba. Ahora, hablando ya de su taquilla internacional, ya habíamos comentado de que en China la habían prohibido, pues después de que los censuradores terminaran de cortar lo que consideraban inapropiado, pues terminaron con algo incomprensible. Pues bueno, pues ahora también la poderosa República de Uzbekistán también se sumó al rechazo del filme. Pues buena suerte. Uy, pues perdón. De haber sabido me quedaba en Origins. Bueno, pues ahora, el segundo puesto fue para Kung Fu Panda 3 con 19.65 millones para un total de 93. The Revenant baja al quinto lugar con 6.9 y 159 millones. Y de The Force Awakens sigue en la pelea desde el séptimo puesto con 6.1 para un total de 914.8 millones. ¿Traes el total? ¿De Star Wars? No. Sí. No. Ay, se va en mollo, ¿no? No, pero todavía no le llega a a Jurassic World. No, todavía le falta Titanic. Un rato. No, a Jurassic World. A Titanic. Sí, a Titanic. Se reflejó el güey, güey. Solito. A Titanic, digo Titanic. Es como los borrachos, güey. Yo nunca lo he negado. Oye, Titanic. Dígame. ¿Y como cuánto le falta? No, le faltan todavía como 80. Sí, todavía le colgado, güey. Tú ahorita si quieres que yo me lo revise nada más para. Está en 2.028 contra 2.186. Sí, todo lo cual. Sí, lo va a llegar, güey. Sí, lo sí, sí le llega, pero. Ahí al pasito. Bueno, In Memoriam. Posiblemente la gran mayoría no le suene el nombre de John Duncan. Ah, como chingados, no, si es este güey mayoría, de los yoyos, no, güey. No. Ah. No. Él protagonizó e hizo popular el personaje de Robin en el serial de cines que llevaba por título precisamente Batman Robin de 1949. John Duncan fallece a sus 92 años de edad. Él participó con estrellas de su época de la talla de Humphrey Hogarth, Spencer Tracy, Alan Ladd, Bob Hope y muchos otros más. Batman y Robin fue el segundo serial del personaje, con efectos baratos, caricaturescos, pero se ha convertido en el serial de todo un clásico y fue la base para el show de Adam West y Burt Ward de Batman de 1966. Entonces, pues, en paz descanse. Bueno, sentó las bases. Sí. Otro que se nos fue. Ay, no, ¿eh? No, otro grande, ¿sí? Se nos va. Fue la tienda de Antihero. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos platicado de ellos? Bueno, pues su tienda en Cholula, pues ya marchó. Es en verdad una lástima el cierre de la tienda. La tienda abrió sus puertas desde el 2010 y ha sido un excelente, o había sido un excelente lugar para la compra y convivencia entre los fans. Pero debido a un decremento en las ventas desde el año pasado en un 20% y a los incrementos en el precio de dólar, aunque Andrea Legarreta diga lo contrario, pues la tienda ya no puede mantener sus operaciones, por lo que se muda a su venta en línea nada más, respetando las suscripciones para los usuarios. Ellos han realizado las únicas encuestas de gran nivel de tendencia de compra de los lectores de cómics en México y han abierto camino. Es una lástima el cierre y esperemos que en internet continúen con su buen trabajo. Ya hace tiempo tuvimos una entrevista, de hecho, con ellos en el episodio primero de la segunda temporada. Muy buena onda los chavos. Muy chido. Mala onda. Sí, la neta sí. También un acuario que se llamaba Poseidón. También se lo llevó a la chingada. Pero Andrea Legarreta dice que no nos afecta, amigo. No, pues sí. Entonces... ¿Y cómo dice el otro cuate? ¿Chinguele más? Chinguele más, güey. Chinguele más. Ay, cabrón, es bueno. ¡Bécil! Bueno, las... lo bueno que vino el Papa para darnos la bendición. Para que nos bendiga. Ya no salía. Ya va a empezar a bajar el dólar, ¿no? Sí, sí. No. Sigan jodidos, pero échenle ganas. Bueno, y en la sección de las hijas de Stoico, en los estrenos Netflix de la semana. ¡Ándale! ¡Qué buena onda la sección! Mordecai, el asco de película de Johnny Depp. Sí. Que fue el mega fiascote del año pasado. The Lazarus Effect, una de terror. Simón. Que no te la voy a recomendar, amigo, porque todavía no has visto la de It Follows, que te recomiendo. Ah, It Follows. It Follows, ya me acordé, sí. Ya ves. Sharknado 3. Eso sí, qué verlejas. Está bien para ti, güey. Lizzie Borden took an axe. No sé qué sea. The Son of pues No es One. Es Lizzie Borden, la asesina, ¿no? Sí. Sí, de esa manera. Que yo no sé quién es, pero salió en Los Simpsons de jueza, güey. Uh-huh. Sí, yo también por eso la ubico. Sí, también por eso la ubico, güey, pero como que no sé, güey. Y luego, The Son of No One, Touchback, Redacted, Addicted, Dallas Buyers Club. Esa es muy, muy recomendada. Es con este McConaughey. Por esa película ganó este Jared Leto el Oscar. ¿De qué trata hoy? Es de un tipo que en los 80s, pues le da sida. Y hace mucho precisamente por pues, porque se sepa la enfermedad y por el tratamiento de las personas con SIDA. ¿Qué no es Filadelfia? No. La verdad está muy, muy buena la película. Las actuaciones son magníficas. Y no por nada, Jared Leto se ganó el Oscar en esta película. Sí, es muy, muy buena. The Makeover, Suit Suite, Fiebre Latina. Fast and Furious 4. Rudy Cursi. Jurassic Park 3. Yeah. En el nombre del padre. Es un mega peliculón ese, no mames. ¿Qué la mencionaron, man? Sí. Bringing On, no sé cuál sea. En series, pues estrena el episodio 5 de la de Shadowhunters. Ya ven que han estado estrenando un episodio cada semana. Neverland, de Sci-Fi Channel. El Día de los Trífidos. Pinocchio. Tin Man. Pinocchio. Casanova. Tráfico de humanos. Y The End of the World. Y en la recomendación de Claro Video de la semana hay varias películas que trajeron ahora de estreno, de las de renta, de las que estuvieron trayendo en cines hace poco que por alguna razón muchos no pudimos ver. Actividad Paranormal, Dimensión Fantasma. No. Esa no se la recomiendo. Bye. Pero Hotel Transilvania 2, sí, eso por es ejemplo. No. Uh-huh. Puente de Espías, la película de Ron Howard y con Tom Hanks, basada en un thriller de la Guerra Fría. Letras explícitas. ¿Se acuerdan de la de Straight Out of Compton? ¿La de los raperos? No. Que estuvo también nominada y que estuvo ahí bastante ruido que hizo. Bueno, no. Pues ahí está también. Y mi recomendación de la semana, ahora sí de Claro Video, es Highlander 4. Juego final con Connor y Duncan MacLeod. ¿Se acuerdan que estaban los dos, que era el primo y el chido, Lambert? Y en esta se enfrentan. Órale. Eso nunca la había visto y la encontré y dije, tengo que verla. Entonces me la pienso echar a ver en... Ah, no la has visto. No, aún no la veo. Entonces dije, esa es recomendable. No la vi la 1. Descárgala. La 2. Bueno. Descárgala. Y en la taquilla, Box Office México. Ahora sí abrieron. De hecho, todo el día estuvo caído la página después de que estuve chingles. Por fin ya la pusieron. Pero bueno. Primer lugar, Deadpool. Junto... 136 millones y medio. Respetables. Bastante. Y fuimos a verla. 2,726,209 pelados. Y especialmente ayer era un mare magnum. Sí, no estaba. No manches. Ahorita platicamos bien de Hades. Afirmativo. Y luego, segundo lugar, en estreno también, Busco novio para mi mujer. Es de videocine. No sé. Estaban ahí comentándola en la fila. Y se presume que está buena. Okay. Y luego del primero al tercer puesto cae la de Guerra de Papás con Wahlberg y Ferrell. Es cómica. ¿De papas? De papas. De Holy Potatoes. ¡Ay, cabrón! La quinta ola. ¿Quién sabe cómo le irá Francisco? No la he visto. Del segundo al cuarto puesto lleva su tercera semana. Palomera nomás. El canal dijo que estaba de la chingada. Luego del tercero al quinto, The Revenant, que lleva cuatro semanas. 4 semanas. Del cuarto al sexto, el niño, que por cierto, todos los reviews que me han dado comentarios sobre la película, no he encontrado uno que diga que está ni siquiera más o menos. No, sí. Todos han dicho malísimo que está de la chingada la película. Pésima para abajo. Ah, ni sí. Madres, yo lo voy a ir a ver con fe. Y aparte eso. Palomares dijo, está buena, ¿Quieren que les cuente el final? No, güey. Sí. No, porque sí, dijo, sí, si sí, te sí. cuentan algo, ya valió madre toda la pinche película. De hecho, sí, cierto, no, pues no. ¿Se muere al final? Ya, cállese, güey. Yo no lo he visto, güey. Y luego, del quinto al séptimo, Norm y los Invencibles, que ya su segunda semana. Del séptimo al octavo, La Chica Danesa, que lleva 5 semanas. En estreno, el noveno lugar, o sea, gracias, Yo Vi al Diablo. ¡Tan, tan, tan! Chingos, yo también, somos compas. Y en décimo lugar... ¿Ves? Cuando se pega sus Huawei, él no se atragante, lo agarro, mira, de los cuernos como moto chopper. Toma la barbón. En décimo puesto se estrenó, o sea, gracias también por participar, la de Carol. Amén. ¿Y lo cuáles salieron? Carol. Creed, 50 sombras de Black, Los 8 más odiados, The Hateful Eight... Orgullo, Prejuicio y Zombies. The Hateful Eight. Ah, ¿y ya llegaron esas? No. Nada notable. No, no. Orgullo, Prejuicio y Zombies, qué bueno. Entonces, pues bueno, entonces ese es el box. Ofendidísimas. Office de la semana. Y de ahí nos vamos con. Guru, guru. Piti, piriri. Guru, guru. Guru, guru. Tiri, titi. Guru, guru. Piti, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri. Para. Sí, no. Y entonces, iban acá con su cintilla. Está jugando. Entra cuando quiso. Sí, entonces, bueno, ya somos guru. Ya sigue Pablo, vaya. Ok, esta semana vamos a ir bastante breves, ahora sí, con las noticias de los cómics de la, aquí en la capital del imperio. Y bueno, comentando en el primer lugar que el sábado 13, pasado sábado 13, se reveló en la tienda de cómics México las portadas que van a estar teniendo, portadas variantes, portadas exclusivas para el evento de la Mole Comic Con. Y bueno, por parte de Comics México, recordemos que el año pasado, sí, la pasada Mole, también lanzaron unas portadas especiales. Que me pasaron una Spider-Man un Scott y yo, una Spider de Spider-Man, creo que es de Sarah Pichelli, y la otra creo que es una de Campbell. Y bueno, la están vendiendo en paquetes así de tres, después de forma individual. Y parece que Marvel México, bueno, Comics México, nuevamente esa tienda se animó a lanzar sus portadas exclusivas. Así que bueno, la primera portada que tienen aquí está anunciando que va a ser por parte de Marvel Comics México, de Spider-Gwen número 1, portada variante de Mike Deodato. Tienen Thelma Logan número 1, portada variante de Mike también Deodato. Perdón, Spider-Gwen es de Nick Bradshaw. Perdón. Ahora sí, Thelma Logan es de Mike Deodato. Y Extraordinary X-Men número 1, portada variante de Scott Campbell. Todavía falta revelar, digamos, los costos. Pero recuerden, bueno, todos que acabo de mencionar van a ser cómics en exclusiva en español por parte de Comics México. Y bueno, por parte de Comixado, bueno, no de Comixado, sino de la Mole Comic Con. Recordemos que el evento es así. En de Comixado va a ser este miércoles 17. Se van a lanzar, digamos, ya las portadas, van a dar, digamos, la conferencia y supongo que va a ser de Comixado, donde van a revelar las portadas exclusivas por parte del evento. Y aquí, digamos, en el promo que acaban de lanzar por Twitter, vienen 4 portadas exclusivas para de Marvel Comics México. 2 de DC Comics, supongo que van a ser los cómics en inglés. 2 de Marvel, también van a venir en inglés. 3 portadas que no, digamos, no se conoce realmente el contenido. Y el artbook número 8. Entonces, en total, aquí son 12 portadas por parte del evento principal de la Marvel Comic Con, más 3 de Comics México, y así en 15 portadas variantes que vamos a estar teniendo en esta ocasión para el evento de la Marvel Comic Con. Por parte del artbook, yo ya tengo, digamos, el dato de qué se va a estar tratando el artbook de esta ocasión. Y bueno, para adelantar un poquito, se va a estar enfocando nuevamente, digamos, en un icono clásico, bueno, un icono muy representativo de la cultura mexicana. Digamos que ya fue el primero fue, bueno, fue el Trapato, el otro fue de la mole pasada fue de Trino, y ahorita va, digamos, van siguiendo con la secuencia y va a ser de otro, digamos, representante de aquí de la riqueza aquí mexicana. Y por parte de Editorial Camite, acaban de anunciar que va a ser oficialmente, bueno, ya lo habían comentado en el podcast de Comicase, bueno, solamente es un vistazo así breve de otras obras de Terry Moore, y ya, digamos, y en la noche ya se confirmó, bueno, hoy en la mañana, de que se va a estar trayendo aquí en México el cómic de Echo, el Terry Moore. Vamos a lanzar de forma oficial durante la visita del autor aquí en la Mole Comic Con. Y bueno, también va a estar, digamos, va a ser primero un número especial, un número único, así como el que se lanzó la portada especial, la portada, digamos, a blanco y negro de Walking Dead, que fue exclusivo para la venta de la Mole Comic Con. Se va a lanzar una edición especial de un número sencillo para este evento del cómic de Echo de Terry Moore. Y después ya se va a estar lanzando, digamos, en formato ya similar al de Walking Dead, ya en tomos recopilatorios. La serie consta, si no me equivoco, de 30 números. Entonces es muy posible que sean 6 tomos de 5 números cada uno, así como, digamos, viene la serie de Walking Dead. Así que, bueno, va a estar disponible ahí por parte del evento. Que puedan venir, pueden darse la vuelta a la tienda editorial Camite para que puedan conseguir este número especial y posiblemente consiga lo firmado por el autor Terry Moore, que va a estar de visita en el evento de la Mole Comic Con. También este día lunes, editorial Camite anunció que el artista chileno Alan Robinson va a estar presente en el stand de Camite en el evento de la Mole Comic Con. Que Alan Robinson es el dibujante de Big Wars, está publicado por Camite, así que en el cómic de Back to the Future, bueno, unas partes de Back to the Future, no, la portada es de otro dibujante, no me equivoco, es un tal Delgado. Ok, sí, es Luis Antonio Delgado, que de hecho es el dibujante de los cómics de Ghostbusters. Entonces, no confundí con el de Ultrapato. Bueno, regresando con Alan Robinson, también es dibujante de cómics de Star Wars, Josh Dredd, el juez Dredd, y Kiss. Y bueno, además de estar por primera vez en la Ciudad de México, va a estar, digamos, lo que ellos llaman un Camitour, que va a estar, digamos, en las tiendas de Editorial Camite, bueno, en las dos tiendas de Editorial Camite, y en diferentes establecimientos de Sanborns, donde va a estar, digamos, como invitado especial para que la gente pueda estar pendiente, pueda acercarse y él pueda estar, digamos, consiguiendo la firma de sus cómics. Es una propuesta bastante interesante por parte de Editorial Camite, que de hecho ya se había hecho, bueno, recordemos que se había hecho con Humberto Ramos, por parte de algunos cómics, que lo ha hecho, digamos, Editorial Televisa, para que le firmen ahí ciertos cómics. Ahora, digamos, Camite se suma ya a esta propuesta y, bueno, aprovechando que traen al invitado para que haga él la firma. También de forma exclusiva para el evento de la Mole Comic Con, bueno, aprovechando que está el evento, lo van a lanzar en el evento el cómic de Invader Zim, también, digamos, ahí por parte editorial Camite. Este lo anunciaron el miércoles pasado, se me ha pasado aquí, digamos, a comentar de esto. Así que de esa manera editorial Camite está incrementando, digamos, las licencias de provenientes de caricaturas para, digamos, estar cubriendo un nicho bastante interesante del mercado. Y sigue posicionando como una propuesta bastante interesante, posicionando así como una propuesta bastante interesante de los cómics. También, bueno, no, aunque no tenga que ver con el evento de la Mole Comic Con, ya se están viendo los cómics de The Wake, por parte de aquí de Vértigo, de Vértigo México, que de hecho el final está bastante raro. De hecho, bueno, si lo estoy escuchando el podcast de Comicase, el anterior, que se trató sobre Carl Snyder, y acaba medio bastante raro. De hecho, lo tengo que revisar en inglés porque no sé si en parte es porque no, por parte de la traducción de Mauricio Matamoros, o en parte si así viene tan extraño, pero bueno, es el final que Scott Snyder quiso dar el cómic, y bueno, con eso nos tenemos que conformar. Y ya sale el número final, bueno, es el número un poquito tarde, el número final de Secret Wars, que de hecho no viene lo que va a seguir, bueno, viene un cómic aquí de Deadpool. Entonces, como había comentado, en algún momento, digamos, pueden darse una pausa por parte de aquí de Marvel o de DC. Recordemos que todo este mes va a ser de Convergencia por parte de DC, y al próximo mes ya, digamos, regresamos con nuestra programación habitual. Para los que ellos quieren seguir ese cómic de Batman, de hecho ya salió el penúltimo número, digamos, de correspondiente al arco de Snyder y Capullo. Vamos a ver cómo lo cierran, digamos este regreso de Batman, después de que ya el comisionado Gordon estaba bajo el traje del murciélago, que si bien sabemos podría ser una propuesta interesante, pero no iba a durar realmente gran cosa bajo este concepto. Y bueno, como estaba mencionando, sí es, digamos, un buen momento para, si quieren darle un cortón o una pausa a los cómics de Marvel o DC. Y bueno, chéquense las alternativas que está publicando Blue Panini algunos cómics, sobre todo los Star Wars, los Darth Vader. Y yo me enfocaría principalmente en lo que está publicando este Kamite, que se está sacando cosas muy interesantes. El universo de Valiant, está poniendo muy, muy, muy, muy padre. Entonces sí, sería interesante darle la vuelta a eso, hacerlo revisando. Y pues bueno, ahora sí ya sería todo por el buen momento. Recordamos las redes sociales del programa, que es el @-frikipodcast en la cuenta de Twitter. Y mi cuenta personal de Twitter es @kibajaos para que ustedes me agreguen y me comenten y sigamos platicando sobre los cómics. Sería todo por el momento, nos vemos a la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos nuestro episodio de Con Todo Sobre. Y ya Oscar, la voz que acaricia nuestro va de Región 4, ha llegado. ¿Qué hule? Al siguiente día después de la grabación. Está comiendo. Buenas las tengan y mejores las pasen. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Y esta noche vamos a hablar acerca... No, cierto, güey. Bueno, entonces tuvimos nuestro... La onicomicosis. Ah, no, verdad. Tuvimos nuestro relevo australiano de Berna por Oscar, ya... La que Berna la estaba dando ya, güey. Sí. Dijo, pues mejor antes de que sí pase, mejor me voy. Mejor me voy, no hace que me guste. Antes del booning de que me tomamos fotos y videos cuando se duerme, ¿verdad? Bueno, pues esta segunda parte del programa, que pues es la parte del tema, vamos a platicar, como ya saben y ya están esperando, de pues la película de Deadpool, todo aquello que vimos, lo que opinamos, lo que decimos, así que si no la has visto, ponle pausa ahorita, vela a ver al cine y continúale cuando la hayas visto. Se muere el protagonista. Sí, vamos a hablar de todo lo de la película, absolutamente final, de pues, todo. Okay. Así que, pues vamos a comenzar con, ¿qué les pareció, Carlos? Chingona. Bueno, perdón, antes de eso, pues fuimos al estreno nocturno anticipado. No pagamos sus combos. Unos gratis. Otros no. Sin combos. A huevo. Ya, supérenlo. Y vi algo que me llamó mucho la atención y a lo mejor aquí ustedes van Yo no vi algo que me llamó a comentarlo mucho. También, pero había mucha gente. Sí. No esperaba que hubiera tanta gente esa noche. ¿Como en Avengers igual? Pues menos, pero sí había mucha gente. ¿Sabes qué fue lo padre? Y había gente comprando combos también. A mi amigo Sam, que él es fanático de Deadpool. No, este es Sam Acecas. Él me dijo que qué esperaba de la gente. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que va a ir mucho mogul por la publicidad que le dieron. Sin embargo, los estrenos nocturnos anticipados sí son exclusivos frikis. Sí. Yo creo que va a haber más gente que con Ant-Man, pero menos que con Avengers. Ajá. Y sí, más o menos sí, por ahí anduvo. Obviamente la publicidad tuvo algo que ver, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Y de repente se llenó, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos a las 11. Y ya cuando faltaban como 20 minutos para la función, yo vi que estaba muy sola la fila de la dulcería. Habría que unas 10 o 15 personas, ¿no? Y ya empezamos a hacer la fila, que total ya el Iván iba un poquillo más adelante. Nos compramos nuestro combo con nuestro dinero después de ser vilmente chantajeados. Pero se compadecieron en el Cinépolis y nos regalaron involuntariamente nuestros vasos de Deadpool. Sin tapa, pero nos lo regalaron. Es que mientras nos estaban dando a escoger de que cuál queríamos, escogimos nuestros vasos y al final no nos los cobraron. Pero no fue en la caja mágica de la otra vez, ¿no? De Star Wars. No. Y haz de cuenta que ya cuando terminamos, que ya salimos con nuestro combo, ya había una fila inmensa, ¿verdad? O sea, ahora sí ya estaba completamente lleno y ya toda la parte de la sala de la entrada del Cinépolis ya estaba bastante lleno de gente. En un ratito se dejó caer la banda y la sala pues repleta. Sí, incluso me dio risa porque me tocó ver una chavita disfrazada completamente de Deadpool. Y habían... ¿Estaba padre su traje? ¿O terrenero? Sí pasaba bien. Y habían chavos con sus máscaras de Deadpool, mucho con sus playeras, de todo. Y dije, cabrón, mira, pues... O sea, eso me gustó, ¿no? O sea, son cosas que solamente ves que en las primeras. Me contaron un friki raro que tenía desde las 3 de la tarde ahí. Neta, un güey ahí. Sí. Mi primo que trabaja ahí me estaba contando. Dijo, mira, ese cuate tiene que ir desde las 2, 3 de la tarde. Aquí comió. ¿Haciendo qué? Nada, esperando la película. Yo creo que salió de la escuela, güey, y se fue. Pero tenía su boleto numerado, ¿no? Pues sí, pero pues que ahí estaba. Sí. Que fácil ya se había gastado más de $500 comiendo allá adentro. Todo un ritual. Yo me quedé así como que inventó la experiencia, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, puede bueno. ser. Entonces, por algo son Forever Alone. Bueno, pues ahora sí. Digo, Forever Trujillo, perdón. Pues mira, primero yo quiero decir que como pedimos boletas en la fila N, no vimos ni escuchamos nada, güey. Entonces no vamos a poder hacer este programa porque nos fue imposible apreciarla, cara. Ya ves que ahí nos pusimos, ¿quién quiere boletos en la fila N? Cámbienlos, por favor. Y nadie lo quiso, amigo. Nadie. No, nadie. Entonces, pues, ni modo, pues no vamos a hacer en review. Esta noche nos encontramos. Mira, la película me pareció bien. Suelo ser un poco conservador en mis calificaciones, porque también espero, digo, a la vuelta, ¿verdad? Para no estar así como el que siempre le da 10 a todo. Y por lo mismo, entre lo quisquilloso que soy yo para calificar las películas de por sí, y además de que trato de ser conservador para no generar expectativas, yo jamás he dicho una calificación que llegue al 10, ni lo voy a hacer. Pero esta película, para mí... Tiene 10. 9.99. Yo sí la arranqueo, sí, entre 9 y 9.5, ¿eh? No. Por lo que voy a decir más adelante, pero de bote pronto, no, hombre. La película por sí misma es una buena película. Siempre que me dice un pseudo-hipster que presume de intelectualoide. Que hay muchos, por cierto. Yo prefiero ir a la Cinequeteca. Sí. Pues por pendejo, porque pinche sala está pedorrísima, güey. Pinche pantalla se ve de la chingada, güey. Y pinches palomas, ¿sabes? De los 80, güey. Yo creo que están ahí desde esa fecha, güey. No, entonces, maestro, y como colofón, ni le entiende a lo que fue a ver, güey. No, y encima ahí vas a ver. No saben leer, güey. Ay, no saben hablar. Churros. Y por cierto, una amiga, y saludos a mi amiguita Nicole, ya la masacré gachótica. me dice, oye, yo quiero ir a la Cineteca. Ah, chingo, ¿por qué? Pues, ¿cuál está? No sé, pero quiero ir. No, le digo, pero es que eso es ir a tomar café al Starbucks. Al Starbucks. O sea, sí, o sea, nada más para la foto del Face, güey. Porque dices, si no hay una buena película, de repente pasan joyas en la Cineteca. Sí. Pero ir por gusto de ir a ese lugar tan feo, pues no mames. Ese no a mí es me gusta ir al cine. El Cinépolis, desde que lo pusieron aquí a finales de los 90, a mí siempre me ha parecido una sala fantástica. Fue mucha la diferencia de los cines terreneros a cuando inauguraban ese cine. Además, yo voy a divertirme, a pasarme un buen rato, a convivir con la banda y a llevar los combos y todo. Y esta película, aunque los tenga que pagar yo, cabrón. Y esta película, te estamos educando, amigo, debes de pagarlos tú. Sí, bueno, según, bueno, depende. Si ganaste una apuesta, uno sabe, ¿verdad? Si ganaste una apuesta, eso me refería, maestro. Pero fíjate que la película reúne todos los requisitos para hacer una buena película, un rato ameno, una película divertida. No perdiste el interés, no paramos de reír, o sea, estuvo genial, hubo muchas cosas que me gustaron. Voy a estar como con Ant-Man. En realidad no hubo nada que me desagradara. Y sí hubo un par de cosillas que me hubiera gustado a mí, de mi punto particular de vista, haber visto en la cinta. Pero pues eso, de entrada, es muy joven el año, pero es la mejor que he visto este año. Por cierto, la única. Gracias. Pero se me hace difícil que la desbanquen así como así. Adelante, Pantoja. No me interrumpe este cabrón. Sí. Ahorita le desconecto el micrófono. Me gustó la película. Te presto el mío. A pesar de ser un... a pesar de que odio al protagonista. ¿A Deadpool o a Ryan Reynolds? A Ryan Reynolds. La verdad es que... tristemente me ha tocado ver algunas películas en compañía de mi esposa y... ay, güey, ¿eso es lo cabrón, triste o cómo? Ese cabrón. A ver, escoge bien tus palabras. Gordo, sí, güey. Me caí gordo, no, ese cabrón. No, fue una muy mala elección. Pero la película es buena. Es buena, es divertida. Fluye... vamos, tiene ritmo, tiene continuidad. Las tomas están muy padres, los efectos también muy chingones. Y bueno, definitivamente nos regalaron un tipo de cine de superhéroe o de antihéroe que yo disfruté pues mucho. Y hay varios personajes que me dan como para que también lo sacaran con ese tipo de humor negro. Marvel. Bueno, vamos a escuchar a los demás y ahorita seguimos platicando. Muy bien, pues yo también pienso que para el personaje que, por ejemplo, yo que jugué el videojuego, que fue de Xbox 360, que para mí me gustó mucho el videojuego, dije, si como en el videojuego hacen la publicidad, están haciendo muy bien la publicidad para la película, dije, si la película está a la mitad o de ahí para arriba de la publicidad, dije, la película va a ser un éxito. Y pues sí, resultó ser un buen éxito, una película divertida, una película sangrienta, no apta para cardíacos. Para niños. buena película. Y pues sí, no le tengo peros yo a esa película. Se me hizo muy buena película. Yo creo de calificación un 9. ¿Y tú, Oscar, qué calificación le dabas? Un 8.5. Sí, es no. Que subía a 9. No, baja 8.4, pues, para que baje a 8. Nomás por reinos, de seguro. Varias cosas que no me gustan. Pues fíjate que yo no la vi en el estreno nocturno anticipado porque era jueves de tejido y pues era más importante. Pero hice una expedición arriesgada, ciertamente, para ir el día más ñoño del año, que es el 14 de febrero. Fue con los magos. En un mare magnum de gente. Magos. Como dice Jorge, esos son hombres, ¿verdad? Esos son hombres, chingo. Pinche fila estaba asquerosa, güey, para los boletos y para las palomitas. Optamos por ir a la siguiente función, que era una hora después, ya más limpio de gente. Y bueno, la verdad es que iba con la expectativa discreta, ¿no? Pero sí me gustó, güey. A pesar de que tiene muchos chistes, y no precisamente gringos, sí hay uno que otro que, ay, pinche imbécil. Pero la mayoría sí me sacan de la sonrisa a la carcajada, güey. Traducción, se estaba meando de la me risa. Me gusta, no tanto así, güey, pero sí. Cagando, pues. Su traje se me hace súper chido, güey. Y la verdad es que sí, pues sí me sorprendió. Quizá, por ejemplo, yo todavía no puedo olvidar que ustedes se sorprendieron gratamente de Guardianes de la Galaxia. Yo no pude llegar a ese nivel, no la entendí de esa manera. Pero en esta sí comparto perfectamente la postura. Está súper chida. Me gustó mucho las escenas finales, las que quedan hasta el último. De aquella película de Ferris Bueller's Days Off, que alguna vez se las platiqué como mitad de los 80s. Sí. Y hasta hace el mismo ruido del coro, ¿no? De aquella película. Que ya vete, güey, ya vete. Y es más, creo que hasta la casa es la misma, güey. La bata, o todo sea, está. No bonito. Manches, está padrísimo. Dudo mucho que los que estaban ahí sabían de qué se trataba, pero pues no había ni nacido. Uy, pues perdón. Te perdono, no pasa nada. Yo sí lo entendí, amigo. Y yo creo que sí, pues sí, sí te haber tocado. So you're her hero, se lo entendí. Y creo que sí, sí, sí pudiera dispensar todas las trastadas que ha hecho este personaje. Que ciertamente con su máscara, pues, qué excelente. Se quita la máscara, independientemente si estaba con su cara de pizza o no. Y sigue haciendo ese gesto que me caga de ese güey, como que levanta, arquea las cejas. Hacia arriba, por supuesto, y pone esa cara de niño incomprendido, imbécil. Pero bueno, felizmente lo más chido es cuando trae la máscara puesta, ¿no? Entonces, yo sí le doy un 9. ¿Eh? Adelante. Híjole, pues la verdad es que yo iba con muchas reservas de la película. Incluso una semana antes lo mencioné y dije, si la película está un tercio de lo que están haciendo en la publicidad, ya pinta bien. Con decencia. Sí, no. Y la verdad es que desde los créditos, cuando empieza la película, luego dices, ya, valimos más. O sea, ya. Empiezas a la carcajada. Y algo que siempre hemos mencionado aquí en cada uno de los programas que hemos hecho de Con Todo Sobre, es que es muy diferente ver las películas en el ambiente ñoño del preestreno, pues. a verlas comúnmente con los muggles en general, porque sangre sucia, sí, en la película, cuando la estás viendo en el estreno nocturno anticipado, la gran mayoría de la banda que está allí entiende del tema. Entonces captas los chistes y no eres el único imbécil que se está riendo en la sala con los chistes. Entonces te contagias también de ese ambiente y es muy padre. Y la sala estaba que se cagaba de la risa, una tras otra, ¿eh? E incluso había un detalle que me gustó mucho. El subtitulaje de la película no cambia tanto algunos de los chistes, porque eso es a veces muy común, sobre todo en inglés, cuando las bromas las hacen luego en español, pues no cuadran, entonces las tienen que modificar. Aquí fueron pocas las modificaciones que realmente hicieron, y las que hicieron, las hicieron muy atinadas. Entonces, eso me gustó de la película. La chimichanga y todo eso, ¿no? Por ejemplo, lo de Maciel. Ahí mencionan a otro padre que también estuvo acusado de lo mismo. Extraordinario. Entonces, acá la pusieron Maciel porque era pues más fácil que nosotros lo ficáramos, ¿no? Entonces, okay, órale. Y, por ejemplo, como bromas de ese estilo, hubieron algunas y estuvieron bien aplicadas y no brincaron, o sea, sí cuadraban perfectamente. La película, pues, definitivamente no es para niños. ¿Cómo entraste, Iván? Ah, no es cierto, no es cierto. Trae su barba, güey. Soy más barbón que todos ustedes. Está peludo. Deja los pelos. Bueno, y no dudo ni tantito que van a ver muchos papás asustados a la hora del cine por andar llevando de pendejos a sus niños. O cuando niños la compren piratesca. Sí, pues va a ser un desastre, pero sí. Pues bueno, ¿no? Y ¿qué clasificación es hoy? Está B15 aquí en México. Y solamente pueden entrar acompañados de un adulto. Depende, cosa que no sucede, entonces, por supuesto. Está cabrón. Pero, por ejemplo, me deja pensando mucho porque habían mencionado que en la versión del Blu-ray va a salir la versión todavía restricted. Entonces dije, cabrón, pues ¿cómo va a salir, güey? Si así ya está bastante. Pero hoy leí una noticia que no va a salir. Sí, ya lo habían dicho. ¿Entonces sí va a salir? Sí, ya lo habían dicho. El mismo Ryan Reynolds lo confirmó de que iban a tener su versión restricted para el Blu-ray. Entonces dices, cabrón, pues bueno, entonces va a estar más divertido. Y la con que no salga lo de cuando sale el Día Internacional de la Mujer. En una de esas, cabrón. Oye, ahorita que estás diciendo eso de que cuando estás en una función con gente friki, cuando estás con los muggles. A mí me da mucha risa porque a mí me tocó estar en una función de muggles. Y yo también. Dos filas hacia atrás estaba un cuate. No sé si era friki o era extremadamente aficionado de Disneylandia, güey. Pero contaba un chiste, algo de que pasaba en la película. Y el cuate, así se ría, no, cabrón. Manches, no mames, güey. Qué vergüenza, güey. Está con una risa ese, güey. Todo el mundo nos reíamos de ese pendejo, güey. Pero así le hacía, te lo juro. Y no te volteas a ver. Lo hubieras grabado. Anda, güey, no mames. Estabas con una pinche risa. Pero como que se me hace que era friki porque le entendía los chistes, güey. Entonces era como muy friki de Disneylandia, güey. Ay, cabrón. No mames, güey, pero así se reía, cabrón. La pinche risotota que teníamos de ese güey. No mames, güey. Pero en general la gente también así como que, órale, buena película, ¿no? Oye, Jimmy, tú, por ejemplo, tú que la viste con Muggles, ¿cómo Muggles te fue? Fíjate que la sala estaba un 80% probablemente, o sea, estaba pues semi-retacada. Incluso utilicé de esas espoléicas veces el Twitter, los típicos imberbes veinteañeros que suben los pies a los, uh-huh, los respaldos. ¿Viste ese tipo de gente? Acaba la película y pienso yo que de todos los que estábamos, el 60% se sale. Pendejo. También. Y también solamente los escogidos, y uh-huh, se ve graneada los asientos, las cabecillas, sí, ahí. Porque se queda, ¿no? Porque es gente que sabe, o en su defecto que le dijeron, que va a haber escenas post-créditos. Pero en términos generales, yo pienso que, por lo menos en la sala que a mí me tocó, que estaba bastante, bastante llena, yo sí se reían al mismo tiempo que yo. Había unos donde sí se reían y yo dije, ay, güey, está bien. Sí, sonrisa nada más, así, letrero, sonrisa. pero les digo, a pesar de mi Amargator, yo pienso que sí, los chistes sí están chidos, güey. O sea, sí hay muchos chistes padres. Quizá lo que tú dices, ¿no? El chiste sí independientemente de su traducción, que no es mi punto, sí está chido el chiste, o sea, sí está bien, sí aplica. Incluso hay etapas donde me dice Liliana, mira, güey, está igual que tú ese cabrón, o sea, te identificas con el personaje en ciertas cosas. Pero la reacción de la gente yo creo que es positiva. Sí es positiva. Aún aquel que sea totalmente ajeno, casi como yo, güey, porque este güey no sabía ni quién era. Es más, hasta hace poquito, o sea, hoy, hace poquito, me di cuenta que es el que sale en esa de Wolverine, sí. Cosa en la boca, que uh-huh. Sale el monito ahí, ¿verdad? Sí, sale el monito. No sabía que era él, güey, imagínate. Sí, de pura chiripa, adelante. Bueno, pues yo le doy un 9 también a la, eso, a la película. Chinga bien. Entonces, vamos a comenzar primero, antes de empezar con la ronda, de lo que sí nos gustó. Yima. ¿Afirmativo? Sí, con los personajes, porque precisamente esta película tiene muchos personajes salidos directamente del cómic y no son sacados de la manga como en algunas otras películas. Por ahí, por ejemplo, creo que eras tú, Carlos, que me preguntaba, ¿y este de dónde era? ¿Y este de qué era? De la siguita y todo ese rollo. Bueno, no, difícilmente, porque yo estaba al otro extremo de la fila. No, pero en una sí me preguntaste, güey. Pero bueno, oye, por eso puse esto. ¡Ese qué pedo! Bueno, Deadpool, Wade Wilson, pues sí, gana obtiene sus superpoderes, tal y como viene descrito en la película, uh-huh. También se lo chingaron. Él entra al programa de Weapon X, es el mismo programa que surge, donde sale Capitán América. Después del Capitán América, ¿no? Capitán América. Él es Weapon 1. Capitán América es el experimento original donde buscan de crear super soldados. Después de que se pierde la fórmula tras la muerte del Dr. Erskine, tratan de recrear el suero y forman precisamente el programa de Weapon X. De hecho, Wolverine es Weapon X, es el décimo. De ahí viene. Deadpool es también producido por ese mismo programa. Nada más que ya en aquel entonces ya estaban también vendiendo a otros como soldados por Hal, como a viene ver, en la película. ¿Por qué sale en esa de en la que te dije que hasta hoy me enteré que el de la boca cocida en esa película de Wolverine? O sea, ¿ese es su verdadero origen? No. ¿O ahí lo adaptaron? Ahí lo adaptaron espantosamente. Porque también traía hasta adamantium. Y sí, ahí sacaron una mamada espantosa. O sea, fatal. No. Sí, nada que ver. Sí, se me hizo fatal. Sí, no, pero pues bueno, de ahí viene el programa, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial. Otros superhéroes del universo de los mutantes también son productos del programa de Weapon. Entonces, de ahí viene Deadpool. Ahí tiene que ver el que era el archi contra enemigo de los Hombres X... Ese, que también su hijo era el que tenía los ojos de dos colores. Ah, no. Ahí no tiene nada que ver. No, nada que ver. Ah, okay. Es mutante de veras. No, se me hace que se quedaron sin presupuesto ya para conocer a Deadpool, ¿no? Porque estaban muy culeras las instalaciones ya. No, pues no manches, imagínate. Sí, ¿no? Es que era clandestino el asunto. Sí, no. Bueno, ahora, Vanessa Carlyle. Ella en los cómics se llama también Vanessa, güey. Copycat. De hecho, es una mutante. Y originalmente también... A ver. Vanessa, Morena Baccarin. Ah, ok, la novia. Sí, la novia. Que por cierto, ¿te fijas qué diferente se ve ella con pelo corto, con pelo largo? Sí. Se ve mejor de pelo corto. Sí, ella se ve preciosa de pelo corto. Sí, sí. Ahora, ella también en los cómics también era una prostituta y era stripper. No, o stripper suena. Y luego prostituta, como quieran combinarla. Sí. Pero el asunto es que igual se conoce con Wade y pues se hacen amiguis y se ponen y se dan y todo lo demás. Sí. Ella después muta también y se convierte como Copycat. Fue un miembro de los nuevos mutantes, también de X-Force. Y en algún momento, de hecho, ella se hizo pasar porque su poder mutante era como Mystique, una onda de ese tipo. O sea, por eso se llamaba Copycat, porque adquiría las apariencias de otros. Sí. Entonces se hizo pasar por otra mutante llamada Domino para matar a Cable, precisamente. No lo logra, pero ahí andaba haciéndola de pedo. Entonces, de ahí viene ella. Whistle, que es el amigo, el dueño del bar. Ah, claro. Ese güey también sale en los cómics. Es su mejor amigo y también es, pues, ahí anda, siempre haciéndola de pedo. Él fue a la misma prepa que Peter Parker y que de Jessica Jones. Jessica Jones. Porque, por ejemplo, ahora que acabaste de ver la serie de Jessica Jones, sí. Jessica Jones, antes de tener sus superpoderes, también estaba en la misma prepa que Peter Parker, ¿no? Sí. Y era admirador en secreto de Peter Parker. Eso después se supo en los cómics. Pero bueno, este güey pues también ahí andaba haciendo el pedo y pues también viene de allí. Ahora, la ciega, Blind Al, la invidente, ella también sale en los cómics, también es Rumi de Deadpool, pero también ha sido su prisionera y pues han hecho entre ellos, haz de cuenta que se llevan muy pesado los güeyes, se pasan chingues uno al otro, o sea, se llevan pesado los cabrones, pero es un muy buen personaje, es como el compinche de confesora de Deadpool también. Y el alcahuete perfecto, porque quién sospecharía de ella. Exactamente. Y luego Ajax, el pues ahora sí que el Ajax, el jabón del filme. Ay, cabrón. Él es el que pues opera a Deadpool y le da sus superpoderes, pero en los cómics él solamente pues es un matón, güey. Personaje más. Sí, un personaje más. Siempre anda con otro güey que se llama el Dr. Killbrew, que es así como que el matón de ese güey. Ah, sí. No porque le dé a él, sino porque pues anda a órdenes de él. No lo mata despacito. Es correcto. Qué bueno que lo dices. Sí, ahora, pues en la película, pues la verdad es que sí lo modificaron de una manera más inteligente, porque en el cómic sí es medio pendejón, es muy yequis y pues nada que. O sea, no es interesante, es de los terciarios, así, nada que ver. Al menos aquí en la película, pues sí lo. Sí, lo hace mejor. Coloso es pues el miembro ruso de los X-Men. Sí. Lo hemos visto ya en muchas de las del bebé. Ya lo hemos visto en muchas de las películas de los X-Men. Sin embargo, aquí en esta película lo vemos ya de una manera mucho más perra, o sea, sí, aquí ya se ve se ve chido, güey. Ay, cabrón. Eso camarrada. El Colossus fue de los miembros que entraron en la segunda ola de X-Men. Sí. Después de Jean Grey, Cyclops, Iceman, Angel, Beast. En la segunda ola entra Colossus. Tiene una hermana. Nada más que no me puedo acordar cómo se llama la hermana, güey. La hermana de él abre portales al infierno, güey. Wow. Sí, es chida su hermana. Y pues bueno, y en los cómics, pues Colossus realmente no tiene tanto contacto con el profesor Javier. O sea, él anda así como que más en su pedo, todo el rollo. Pero. Sí, no me puedo acordar cómo. Sí, no me puedo acordar cómo se llama. Pero bueno, la chavita Negasonic Teenage Warhead. Pues realmente así se llama, es su nombre. ¿Verdad? Sí, es su nombre. Y en los cómics también le tiran carrilla de que, no mames, güey. O sea, ¿cómo dijiste que te llamabas? Así como, o sea, ¿cómo? De hecho, esta Kitty Pryde le tira carrilla de que entre ellos mismos bromean de que, pues, la verdad es que se abusan ellos mismos de sus nombres. Pero. Pues son algunos de nuestros escuchas, ¿no? Exactamente. Son los pinches nombres. Ándale. Pero pues ella también ahí anda en el equipo de los X-Men. De hecho, es de los New Avengers. De los New Avengers, de los New la Mutants. La hermana de Colossus se llama Magic. Magic. Pinche nombre pedorro y no me acordaba. Oh, pero pues bueno. Wey. Muy rebuscado. Y nombre normal, Ileana Rasputin. Esa era. Ileana. Bueno, ¿qué es lo que hace Negasonic? Exactamente lo que hace en la película. Explosiones de energía. Literalmente, explota, hace capum. Entonces, pues por eso así como que se llama Warhead. De ahí viene el nombre de Warhead. Sí. Como cabeza nuclear. Sí, como que incluso ese personaje que nos presentaron en la película con su pelo cortito y así muy. Pues sí, está padre. Sí, está chido. Su trajecito. Ripley, sí. Ahora. Mira, Cine O'Connor. Qué loco de Cine O'Connor, qué viejo eres, güey. Sí. Ahora, la rivala Angel, se llama Angel Dust. Ella es pues la matona de Ajax en la película, pero también aparece en el universo de cómics de Marvel. Ella es un miembro de un grupo que se llama Morlocks. Es una raza subterránea de mutantes. Ahí andan haciéndola de pedo. Y pues no quiere unirse con los X-Men ni madre. Aunque Storm siempre la anda queriendo invitar de vente, güey, no la hagas de pedo. ¿Y si es fuertota? Sí. Órale. Nada más que en los cómics se ve muy delgadita, muy así como que no da una. Está más siendo gorda, mi señora. Sí, pero sí, ándale. Tu señora, discúlpame, es mía. Wendy, controla a tu marido. Chely, controla Entonces, pues bueno. Entonces, esos son los personajes principales. Y ahora, vámonos con Easter eggs. O vamos con lo que nos gustó. O sobre ello les vamos platicando. Nada más que no le escucho nada. Me gustaría ver de Colossus, no me gustó Colossus, güey. O sea, se me hace muy chingón. Se me hace muy chingón el personaje. Se me hace muy padre los efectos, pero no me gustó que fuera todo CGI, güey. La neta es que, bueno, ¿de qué otra manera lo puede hacer? Lo entiendo. Pues sí, no mames, güey. Pero no, bueno. Al último actor le quisieron poner las placas de metal y se murió, güey. Ya sé. No, no, no. El último actor que se metió en ese traje aguantó 20 minutos. La neta es que no, güey. No, no me convenció de todo, güey. Y se cagó adentro, güey. La neta no, güey. ¿Cómo eres el Margarito? Ya dije. No, neta no, güey. Neta no, güey. De veras. Digo, es que yo, bueno, como me imaginaba. Cambio del equipo. Relevo. Sale con. Como me imaginaba el personaje. Le faltó, le sobró CGI, no sé, le faltó más. ¿Se te hizo irreal? Sí, güey. Pues es un güey de metal, güey. Yo sé, a mí se me hizo pero padre. Bueno, no me gustó, güey. Digo, está bien, está bien. Está bien, está bien. Vale, es, ¿no?, un foro libertario. Sí. De hecho, a mí se me hizo muy bueno, pero el CGI que usaron, porque sí parece metal. Sí, se ve muy chido cuando lo está ahorcando, le quiere ahorcar. A comparación de los colosos, del Colossus pasado, que era aluminio, no era metal. Sí, se veía más brilloso, ¿no? Sí. Este sí parecía metal, entonces dices. Bueno, pues vámonos con los. Vamos con Easter eggs y sobre eso vamos platicando para ir más en orden. Mi madre, esto es lo que me gustó primero. Échale. Ándale, pues. No te échale. Ay, qué horror. En la escena del inicio, hay una taza de café, de una taza, un vasito de esos de café que sale volando ahí de los miles de pendejadas que salen volando. Y viene un hombre. El nombre es Rob L. Es el nombre precisamente del creador de Deadpool. Rob Liefeld. Sí, ya sabía que iba a ser una mamá. Sí. Seguro que el tuerto nos va a sacar algo ahí. Sí, es el nombre de ese güey. En la cartera de uno de los matones está una estampita de Green Lantern, güey. Ah, Simón, güey. Nada más que no es el Green Lantern de la película. No, es otro. Por los derechos. Claro. Pero es. O sea, tú lo ves, sí, sabes. Verde, sabes, claro, que es perfectamente. Sí. Y hasta trae la risa de. Sí. Entonces, obviamente es un nod ahí. Entonces a es la una película. Especie de burla, ¿no? Sí, claro. Pero también ya ves que lo comenta él que. Montones de veces. Eso se me hace sensacional. O sea, como que. Muérete, perro, ¿verdad? Sí. Muérete. Incluso hay una vestir de traje verde. Sí. Hay una liga. Hay un texto que dice Ryan Reynolds que dice: ya una vez intenté lo de ser superhéroe y no salió bien. Sí, y ándale, ahí está. Sí. Entonces, pues bueno, pues es una burla directa. La de Green Lantern del 2011. O sea, ¿se arrepiente de eso? Sí, se ha arrepentido todo el tiempo. Ahora, Ryan Reynolds fue nombrado por la revista People como el hombre sexy, como el hombre más sexy vivo en algún momento en una edición, en la edición del 2010. O sea, eso sí es real. Eso es real. Y sale la revista volando entre las pendejadas. Ahí sale. Entonces, pensé que era un chiste. No, no, sí sale. Así como sale después el de Hugh Jackman, que es Jackman, que es también el hombre más sexy en otra edición posterior, que también sale la revista cuando está guardando las pistolas. Ahí la pone, güey. Entonces, es neta, sí es cierto. También sale un brillito de Hello Kitty. Ah, sí. Y en la cuenta de Twitter de Deadpool. ¿Por qué, oye? ¿Por qué Kitty? Pendejo nomás. Es más, como su bolsa donde trae sus armas. Sí. Kitty, que se le olvide el taxi. Que se olvide el taxi. Sensacional, cabrón. Y de hecho. Sí, güey, no mames. Sensacional, güey. En la cuenta de Twitter de Deadpool, cuando salió, la única cuenta a la que él seguía era la de Hello Kitty. Sanrio. Sí, güey. O sea, baboso. Está súper femenino, ¿no? Sí, no, no. Ahora, toda la línea, todos los créditos del inicio. Ah, sí. Son una pendejada. Sí, jamás lo había visto. Ahí va. Qué chido. Son douchebag film. Una película de algún imbécil. Y luego, God's Perfect Idiot. Sí. El perfecto idiota, ¿no? Que era Ryan Reynolds. Claro. A Hot Chick. Morena Baccarin, nadie lo discute. A British Villain, Ed Sicrian, que es Ajax. Comic Relief, TJ Miller, que es Weasel. A Modi Teen, Brianna, Hinderberg, que es Nagasonic. Un personaje completamente hecho de CGI, Colossus. Colossus. Un cameo, el de Stan Lee, que para mí ha sido hasta ahorita el mejor cameo que ha hecho el viejito, güey. Y con ustedes, Castidad. No, todos se hacen chidos, güey. No, perrote, no, güey, así entonces... perrotote. Ah, le cumplieron un sueño. Otro más, güey. Otro, no, estuvo cañón. Luego, producida por Asshats, por idiotas, que bueno, son los productores, que es Simon Kinberg, Ryan Reynolds, también fue productor de la película, y Laureen Schuller. Escrita por los verdaderos héroes, que es Paul Wernick y Inre Fries. A ellos les debemos todos los chistes. Y dirigida por un tipo sobrepagado, que pues en este caso es Tim Miller. Es genial la manera de presentar los créditos. Sí. Genial. Original única. Sí. Genial. Sí. En una sola escena. Desde ahí te empiezas a cagar de la risa, güey. Sí. Ya sabes. Y luego, Deadpool, tiene un reloj de Adventure Time. Sí. Ah, Simón. Esa fue la primera gran carcajada cuando yo la vi. Sí, la no, raza, no, no. El relojito, ¿eh? Así como Iron Man trae uno de este, ¿cómo se llama en Iron Man 3? Que trae también un reloj de niña. No me puedo acordar del nombre del también de Dora la Exploradora. Ah, no sé. ¿Dora? Sí. Creo que trae un reloj de Dora la Exploradora. Entonces, es un buen no de sí, ese. Sí, excelente. Y luego, los dibujitos de niño, de Crayola que hace claro. Deadpool. De sí. Francis, ¿ha visto usted a este hombre? Es muy, muy simpático. Está sentado en la orilla del puente. Del puente. Está dibujado padrísimo, sí. Sí. La canción que están mencionando continuamente, la de Shoop por Saldan Pipa, fue lanzada en el mismo año en que sale la primera serie solo de Deadpool en cómic. Ah, por eso la pone. Ajá, no fue nada más porque sí, o sea, es del mismo año, 1993. Aunque no sea la mejor. Y luego, ¿a quién le tuvo que hacer favores para tener su propia película? Ya ves que había... Ah, Simón. Y que rima con Wolverine. Pues obviamente, Hugh Jackman, pues de ahí le estuvo echando bastante el paro con el estudio para que el proyecto avanzara. Porque son cuates. O sea, lo alivianó. Sí. Pues sí lo alivianó. Sí, wey. Cabrón. Lo sacó del ostracismo. Cabrón. ¿Será lo mejor que ha hecho este güey? Sí. Es en números, es su mayor estreno, güey. Ándale, pendejo. Sí. Ahora, ¿se acuerdan que hace un año y medio, salió una filmación supuestamente filtrada de la escena esa de los carros? La digital. La digital, que estaba completamente en CGI, todavía muy burda. Fue antes, y estaba muy burda y todo el rollo, y que de ahí precisamente agarró mucho impulso porque la gente dijo, no mames, está chingoncísima. Ya ahorita la buscas en YouTube y ya no está, ya la retiraron. Bueno, pues después así como que Ryan Reynolds sugirió que él pudo haber sido, pero no, ya salió de hecho el nombre de uno de los que estuvieron participando en la creación del corto, que fue el que lo filtraron, y es la escena de la persecución. O sea, no se la quebraron mucho, es la misma escena. Tocan el tema de Batman cuando están peleando en el carro. El de sale durante la pelea. Y de hecho, cuando empujan a Deadpool en el estéreo, sí, también sale música de banda, güey. De las estaciones de radio que tocan el de Batman y tocan la música de banda, entre algunas otras. Chinacos. Sí, no puede faltar. Bueno, ahora, cabrón, que algo subió Pablo ahorita. Pero bueno, los letreros de las avenidas, así, son nombres de escritores o dibujantes de Deadpool. Ah, le hicieron tributo. Sí, Nicenza Street y Fabian Road son pues son tipos que han estado co-creando ya sea al personaje o escritores del personaje. También sale Miller Street. Este güey también, Tim Miller, pues era el director, ¿verdad? Entonces, de hecho ahí pone su nombre de alguna manera. Luego, el coordinador de efectos especiales también sale en las calles. ¿En qué parte? En los letreros, estos de las avenidas en el freeway. Ajá. Ya ves que se ven los letreros de las calles, sí, ahí al fondo, ¿no? Esos son nombres de ellos. Entonces es un buen detalle. Y también hay Parker Boulevard, de Peter Parker. Es que también son compas, ¿verdad? Sí, Deadpool y Parker son compas. Y si de hecho Peter Parker, pues bueno, Spider-Man es conocido por ser un baboso que tampoco nunca se calla, pero Deadpool le gana, güey. Sí, no, este es un hocico. Sí, no, este lo deja callado, güey. Porque precisamente esa era parte de la magia que tenía Spider-Man, que era muy habladorzote. Cuando se enfrentaba a los villanos, estaba hable y hable y los fastidiaba y les hacía bromas. Y ahora que vi a Deadpool, inmediatamente tuve la referencia de ese Spider-Man que yo conocía. De hecho, desespera a Spider-Man Deadpool en algunos cómics, así como que Spider-Man se encabó y dice, ya, güey, yo también pensaba. Cállate, cabrón. Sí, o sea, ese güey, por eso se llama el asesino con boca, porque no se calla el cabrón. Pero sí, bueno, por eso en la de Wolverine Origins hicieron la broma esa de que le iban a coser la boca. Ajá. Pero bueno. Y fíjate que esa escena a mí me gustó mucho, la de la persecución, la que estás hablando ahorita. Es más, de hecho, la primera escena está muy padre, muy muy bien trabajada. Cómo va la toma y luego que tiene un cuate sentado en el trasero y luego otro le está agarrando, le está haciendo calzón chino. ¿Cómo le hizo? Le está haciendo el calzón chino y todo eso muy, muy, muy bien trabajado, ¿eh? En los cómics, Deadpool tiene una fijación con Navidad. Y es común que ande cantando villancicos el güey. Y hace alusión a los 12 días de Navidad. Entonces ahí le hacen con las 12 balas. De vamos a contarlas de todo el rollo. Bla, bla. Es parte de los cómics, o sea, lo sacaron directamente. Otra de las cosas que vimos, la escuela de los X-Men. Ah, sí. Ahí o sea, sale en todo su esplendor porque no tienen presupuesto, amigo. Y hacen referencia de que va a volar. Están haciendo alusión a lo que va a pasar en Apocalipsis. Están aventando, no se les ha hablado que de sí, que la sí, van a sí, volar. Todo es esto que dijo de que, ¿por qué siempre que vengo nomás están ustedes dos? Raramente están ustedes dos nomás. Vimos el X-Jet saliendo de la... Sí, no mames, bien perro, güey. Se ve bien chido. Así exactamente como nos imaginábamos. Viene siendo. Ahora, sí. Otro aspecto común en los cómics de Deadpool son los brincos en el tiempo. Sí. Ah, sí. Está contando las cosas y luego se regresa donde está. Y luego otra vez para atrás y luego viene para adelante. Por eso es que Cable fue como que un compañero natural en los cómics para Deadpool. Porque Cable es un personaje que precisamente su gracia es que viaja en el tiempo. Entonces, es el único que aguanta Deadpool. Y es el único, de hecho, su amigote. Son como Riggs y Murtaugh. Ah, chingo, ¿quién? De los de Arma Mortal. Ah, ok. De que Murtaugh es muy serio, muy de todo el rollo, y Riggs es el desmadre. Haz de cuenta, son el equivalente, pero en los cómics, obviamente exagerados. Pero por eso hacen muy buena mancuerna. Ahora, Sister Margaret. Resulta que Sister Margaret, así se llamaba el bar a donde va este Wade y es el bar de Whistle. Bueno, pues Sister Margaret es un personaje en los cómics y también es una badass. Esta güey, pues anda ching y ching a todos los que se pueden, ¿eh? Y tiene incluso una hermandad de las Holy Commandments. Y andan chingando gente, güey. Son hojaldras, güey. Sí, son hojaldras, güey. También son mercenarias, güey. O sea, de Hollies no tienen nada, güey. Pero también andan allí. Ahora, Rob Liefeld, el creador de Deadpool, hace un cameo en el bar cuando anda la pelea. Y es un güey que grita en el fondo: ¡Fuck Liefeld! Pues es él. No lo recuerdo. Sí, no. Sale, o sea, nada más sale y se escucha ahí en el fondo, pero no. Realmente, por ejemplo, yo no lo vi. O sea, tendría que volver a ver la película para tratar de buscarlo, a ver cómo sale. Pero, ¿y no has ido a verlo otra vez? No. Ah. Y ahora, Wade hace un chorro de alusiones a su personaje en Origins, en la de Wolverine. Sí. Se la pasa, pero retacándolas. ¿Por qué sucede hoy? Por mamón, nada más. Es una burla. Sí. Origins fue un asco de película. Se ríe de él mismo. Sí, Origins fue un asco de película. Peor todavía que el de Green Lantern. A mí no se me hace. A mí no me gustó nomás ese. Lo que pasa es que la salva porque pues Wolverine es muy buen personaje. Sí. Pero quítale, o sea... No. Sale el tío, el de las cartas, me dice muy chido, pero dices que no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gambit. Es que ahí no lo pintan chido, güey. Gambit es un personaje chido y ahí se ve muy. O será que como yo no he visto los cuentitos, güey, pues yo tengo nomás esa visión y se acabó, ¿no? Sí. Ay, cabrón, esta vez que dicen cuentitos se me frunce, güey. Se le frunce izquierdo. Ay, cabrón. Te bueno, el escroto. Ya sé, se me vale así, pero bueno. En la película Wade comenta de que ha viajado a muchos lugares, a exóticos lugares, conocido mucha gente exótica y menciona un montón de lugares, bla, bla. Estos son los mismos que dice en la versión de Wade de Wolverine Origins. Ajá. O sea, sacaron la misma línea y la sacaron acá. Ahora, la casa donde los... Pues no es casa, güey, es que es una bodega donde están a todos internados y que los están poniendo así para curarlos. En los cómics sí existió, de hecho, pero pues no era tan culé, güey. Era una base del Weapon, del programa de Weapon X, donde los iban y los chingaban porque en realidad hacían eso. Nada más que ahí no se buscaban a la gente para chingársela. O sea, ya eran voluntarios y iban a hacer un pedo y todo el rollo. O sea, pero la idea es esa. Pues prácticamente aquí también eran voluntarios. Pues sí, pero engañados. Si quieres venir bien, si no. Órale. El Fat Gandalf, güey. Gandalf. Se la mamaron. Bueno, pues resulta que el Fat Gandalf en realidad sí existe en los cómics. Se llama Bullet. Es un personaje que se llama Bullet. Ay, cabrón. Ese güey aparece también y es un agente del gobierno y un villano de Deadpool, que luego peleó contra los X-Force, que es otro equipo de mutantes. Uh-huh. Pero ahí andaba, güey. Hay muchos ligas a Voltron. Sí. El anillo de Voltron. Mencionan lo de los minibots que se unen en un robotote. Uh-huh. Ahí andan también, andan metidos. Las referencias de Star Wars. Y la confusión de Empire Strikes Back. Perrísimo. Hay que recordarles a muchos de los jovenzuelos que antes no se llamaban episodio tal, simplemente la primera era Star Wars y la segunda era de Empire Strikes Back. Entonces de ahí viene la confusión y la broma, ¿no? Es muy muy muy chida. Deadpool también menciona de que fue mordido por un Sharpei radioactivo, güey. Ah, sí. Haciendo alusión con Spider-Man. Hace muchas bromas sobre Spider-Man. Y ese, como menciona Iván, son cuatachos también. ¿Algún día los van a contar? Eso del Sharpei, me acuerdo que también en un cómic de Deadpool sale que hacen mención a Ryan Reynolds y el Sharpei, porque dicen, es una combinación de Ryan Reynolds y un Sharpei, y eso crea Deadpool. Entonces pues, hicieron ese guiño a los cómics. ¿El dueño de Deadpool es el mismo de Spider-Man o no tiene nada que ver? ¿Cómo? El dueño de los derechos. ¿No son los mismos? No. Entonces nunca van a las películas, no, es Sony de Spider-Man. Y acá es la 20th Century Fox de Deadpool. Nunca se van a salir juntos, pues. Está cabrón. Es más fácil que Sony se ponga de acuerdo con Marvel a que 20th Century Fox se ponga de acuerdo con Sony. Sí, así la veo muy cabrón. Sí, no. Ahora, el monito que mencionas. Ah, sí. Las espadas, de la boca. Exactamente, ese es el de Origins. Ese está babosísimo, pero babosísimo que lo hubieran sacado. La canción. Desconocía totalmente que ese era el. O sea, no sabía la relación. Digo, hace rato me enteré. Pero dije, mira, es el monito que salió en la de Wolverine con el hermano. Le dije a Liliancita. Dije, bueno, pues no sabía que se llamaba así. Sí, ¿no? Ahora, cuando están en una escena donde se entera de que pues ya tiene cáncer y todo el pedo, le menciona a Vanessa de que la va a buscar en otra vida y que le va a poner una canción y se va a poner con una boombox, una grabadora de esas grandotas que habían antes en su ventana para tocar la canción. Ochentera, güey. Esa es una escena de una película, Say Anything. Es una película mega ñoñota, ochentera. ¿Mande? De ciencia ficción. De ciencia ficción, de hecho. Sale John Cusack. En esa escena está vestido con una gabardina y se pone con la grabadora a ponerle la serenata a la chava. Es una escena clásica de esas películas ochenteras, pero pues de ahí viene. El agente Smith, güey. Ah, se mamó. Se la mamó con eso. Y las bromas de pederastia de que estás a 50 metros de una escuela. Sí. Eso se fue liso. Las bromas sobre Taken. De que tuvo una pesadilla Liam Neeson. Sí, perro. Estuvo chido. Uno empieza a considerar después de tres películas de que era un muy mal padre. Simón. Tuvo una pesadilla. Algo tiene que ver ahí, güey. Es una simple burla. Simplemente nomás. Burla. Es burlarse. Es burla, sí. Como tú, Carlos. Ahora, el traje de coloso que le contó tanto a Oscar es una evolución del traje que vimos en The Last Stand. Es el mismo traje. ¿Neta? Sí, es el mismo traje. Cabrón. Nada más que más finito, todo más lo que tuvieras, pero es el mismo traje, güey. O sea, es el mismito traje con el último que vimos a Colossus. Luego, Deadpool tira carrilla y dice, ¿se acuerdan de la secta esta de Heaven's Gate? Unos güeyes que se suicidaron cuando iba a pasar el cometa. Sí. Bueno, pues le tira carrilla a Colossus diciendo que pues su grupo, liderado por el profesor Javier, son como los de Heaven's Gate, güey. ¿De Texas? ¿De dónde eran? ¿Los de Texas? Sí. Sí, ¿verdad? Waco. No, no eran de Waco estos. Sí eran de ahí, pero no eran de Waco. Sí. Bueno, y luego Kitty Pryde resulta que es novia de Colossus. Y en una de las escenas hace referencia a Kitty Pryde, así como que, órale. Le gusta el fierrote. Sí. Y luego hace la broma sobre cuál profesor Javier, si McAvoy o Stewart, burlándose del cambio pues de los dos actores del profesor Javier. Y todavía se burla diciendo que las dos tramas son confusas. Sí, se mamó. Le tira carrilla. Hace carrilla también otra película, la de 127 horas, cuando se corta la mano. Y ahora voy a poner en el final. Lo del traje verde o animado que mencionaba Carlos. Sí. Hay una que se ve cuando llevan a... ¿Perdón? Ah, la de Carrie también la hacen. También hace referencia a la de Carrie, ¿eh? Sí. Está toda bañada de sangre. Cuando se va a cortar la mano, va a estar como la película de Carrie, ¿eh? Sí, y que le va a ganar el protagónico. Sí, y que se tira carrilla, sí, con eso, muy buena. Luego, en la escena donde llevan a este güey atado en la camilla y que va viendo a otro de los internos, pacientes que están ahí, hay una güey que tiene un chingo de puntas en la espalda. Ajá. Sí, bueno, esa sí existe, se llama Marrow. Y es producto también del programa de Weapon X. ¿Sí existe o es un personaje de ficción? Es de los cómics, amigo. Bárdalo. Bueno. Perdón, George. El personaje del que se hace amigo, que se supone que muere... que se muere en el incendio. Que muere quemado. Yo pensaba que era el mutante X, al hijo del... Bueno, al que le sacaban el líquido. Ah. Y con ese era con el que... controlaron a los demás mutantes. Sí, no, sí, no sí. Era. No. Pensé que era ese personaje. Pero sí, sí, sí lo pensaste. Pensé que pero... era ese, pero sí. Sí, no era él. Luego hace bromas refiriéndose a Bruce Banner y a Scott Summers. Ah, sí. A Cyclops y a Hulk, que se pone verde también. Cuando le está chingui chingue a Ajax todo el tiempo, también le hace bromas sobre eso. No me hagas que te cosa la boca. Que es una alusión directa también a la de X-Men Origins, que también lo amenazan de esa manera, nada más que ya sí se lo hacen. Y luego, dijeron que era material de franquicia. Y es que Deadpool originalmente era un personaje secundario. Salió en uno de los cómics de X-Force, ahí como que, ay, el letal de Deadpool, bla, bla, bla, y la madre. Pero como el personaje gustó, pues de ahí lo agarraron y lo hicieron franquicia, precisamente. Y no fue hasta varios años después que estuvo, bueno, como personaje invitado, en que le hicieron su serie ya solo y ya ha estado funcionando. Entonces no era broma, sino más de sacado de la manga. Luego, otro, pues el rap de Deadpool. Ese rap sí existía. Lo usaron para la película. Pero en realidad sí existía ese rap. Entonces dices, ah, pues órale. Hicieron una versión un poquito más con más presupuesto y todo lo que tú quieras. Pero ya. Sí, ya existía. Ahora, otra de las que sacan ahí son las bromas sobre Batman y Robin. Aludiendo que son pareja. Que son pareja o que se dan entre ellos y no sé qué tanto. ¿Sí? La broma de Blade 2. De la ropa. De la ropa ceñida, sí, y el estreno nocturno y todo el rollo. Casi tipo Matrix también, ¿verdad? Así como que chingándolos de órale, güey. Porque sí, precisamente en el estreno de Blade 2, muchos fans iban vestidos así, güey. Y fue, o sea, llamó mucho la atención durante ese estreno y fue muy mencionado así en prensa de que muchos iban así con su onda dark y todo el rollo. Órale. Porque pues era de vampiros y la madre, todo el rollo, bla, bla, bla, y todo con cuero y todo el rollo. Entonces fue una broma directa de eso. El cameo de Stan Lee, bueno, ya lo mencionamos. Increíble, ¿eh? Muy padre ver al viejillo ahí viendo pelos, sí, y la madre. En todas sus apariciones me ha gustado mucho. Sí, pero creo que es la más esa divertida. Y la de Spider-Man cuando está arreglando los libros en la biblioteca. Es muy buena. Ahora, hay una frase que Weasel le dice a Deadpool: Go get her, Tiger. Ah, pues es también de... Ese es Spider-Man que se la dice Mary Jane. También siempre, se la dice. Luego, hay figuras de Deadpool en el departamento de Blind Al, de la ciguita. Nunca las vi, güey. Hay figuras ahí escondidas entre la decoración del departamento. Es que es un desmadre de cosas por todos lados, güey. Pues hay figuritas de Deadpool. Hay action figures. La compre. Hay monitos. Es monitos. Ay, cabrón. Bueno, está bien. Lo de Hugh Jackman, que fue también el hombre más sexy, pues ahí estaba la revista, la mencionamos. Un nodo al universo Marvel, directote, la base de Ajax, es un Hellcarrier. Y no es cualquier Hellcarrier, es un Hellcarrier de los de Capitán América, Winter Soldier. Órale. Ah. Porque se supone que el original lo trae Nick Fury. Ah, claro. Es el que sale en Avengers de Age of Ultron. Entonces, el que trae Ajax y que están reconstruyendo... Está perrote, ¿eh? No, es un de los de la nueva generación, precisamente. Entonces, está muy, muy perro. Pero no se ve así tan como tal, ¿no? O se sugiere que es. No, sí es. Sí se ve, sí, se ve claramente. Se ve clarito que es, se ven las turbinas todas jodidas, o sea, se ve todo desmadrado por el accidente y pues toda la putiza. Como el portaaviones ahí, pero nunca lo ligué. Sí, no, sí es el Hell Carrier. Okay. Y te digo, y es el de Winter Soldier. Gigante ahí, ¿no? No. Perrote, güey. Ahora, le tiran carrilla con lo de Ripley. Ah, sensacional. De Alien 3. Sí, sí, y no es gratis la broma, porque la broma de Alien 3 es porque pues Alien es de la Fox. Y ya ven que andan ahorita haciendo lo de la nueva de Alien con las de Prometheus. Que ahí quieren, ajá. Entonces, pues ahí, sí, ahí sí. Le tiraron el ¿cómo se llama? El chingazo. Y el cine de Connor también. Ah, esa es buena. Y nada se compara contigo. Y lo que decía ahorita, histórico. ¿Qué le contestó la morrilla? Es muy vieja. Qué viejo eres, cabrón. No mames. Sí, güey. O sea, ¿quién de los jóvenes hace referencia a algo así? No, pues nadie, güey. No. Son nuestros. Pregúntale a Iván quién es el de Connor, güey. Ay, traes la banda de Rambo, ¿ah? Sí, ay, parece Rambo, pues nomás. Pregúntale a Iván quién es Sinéad O'Connor. ¿Quién es Sinéad O'Connor? No tengo idea. No tiene idea, güey. Dijo textualmente de su boca: no tengo idea y soy gay. Eso fue lo que dijo Iván ahorita. Fuera el micrófono. No te desplayes. Deadpool hace referencia continua a las limitaciones de presupuesto y se burla de eso. Lo hace, por ejemplo, cuando lo mencionó hace rato Iván sobre que nada más porque veía a ellos a los mismos X-Men ahí en la mansión, etcétera. Y continuamente se está burlando de eso. Y ya vimos por qué. La película tuvo un presupuesto de 58 millones. Sí. Lo cual, para las películas de superhéroes que hemos estado viendo, no mames, es la mitad de lo que normalmente se gasta en una de esas. Sí, pero ¿ya cuánto les ganó? No mames. Entonces, pues, qué óvole. El taxista, güey. Sensacional. Ay, chingado. La mamá del pinche taxista. Ahorita lo que nos gustó estar platicando de eso, seguramente va a salir ahí. Pero trae el logo de Deadpool, de Mr. Pool, en el celular, güey. Sí. En el tono, ahí lo trae. Marca, ¿verdad? Sí. En el tono. Ahí lo tiene. Las chimichangas. Las chimichangas son básicas en los cuentos de los cuentos, sean pendejos. En los cómics de Deadpool, y ya caí después. Cuentitos, güey. Te descuidaste y bajaste la guardia tantito. Ya. Te la pelaste, güey. Sí, no, amigos. En los cómics de Deadpool, las chimichangas son su comida favorita y siempre está frío con las chimichangas. Órale. Entonces no podían dejar por lo menos. ¿De dónde viene eso? En los cómics siempre está tragándolas. ¿Por la ciudad donde él vive o qué? Pues le gustan, güey. No, las deliciosas. Y pues siempre está chingando con eso. Y en la película, pues tuvieron que buscarle un lugar donde ponerlo de fucking chimichangas. Y ahí lo sacaron. El aterrizaje de superhéroe. Sí. Ahí viene. Mira, vamos a hacer un aterrizaje de superhéroe. Mira. Y le dije a Liliana, mira como el Iron Man. Ah, estás jodido, güey. Y de hecho, es exacto como claro, Iron Man. Claro, es exactamente. Sí, si ves la de Iron Man 2, cuando. Duele las rodillas. Cuando cae precisamente en la Stark Expo. Sí, man. En la escena del inicio de Iron Man 2, es exactamente el mismo aterrizaje. Idéntica, güey. Se los chingaron. Luego, el traje que trae Negasonic es un traje de los Nuevos Mutantes. Está sacado también de los cómics. Sí, eso sí, está padre. Y luego, ¿se acuerdan uno de los matones con los cuales se anda enfrentando y que lo reconoce y se detiene? El Bob. ¡Eres tú! ¡Eres tú, Bob! De acá, exactamente, que la chingada y que la... No lo mató, no más. Su madrazo y... Pues resulta que en los cómics existe y es un agente de Hydra. ¡Órale! Ajá, y también es cuate de Deadpool y siempre ahí andan encontrándose. Entonces, pues no fue gratis. Ya me tiene el restaurante la esposa, yo creo. Está bien, güey. Ahora, en la vida existen 4 o 5 momentos. Sí, no, eso déjalo para lo chido. Porque, pero, ¿cuál es la referencia? La referencia es por los personajes que Ryan Reynolds ha hecho. Linterna Verde, Reed, X-Men Origins y la de Blade. Son los 4 o 5 ahora momentos donde solamente se puede ser héroe. De ahí viene. Está chida, me gustó mucho porque son los papeles que ha hecho Ryan Reynolds precisamente de personajes de superhéroes. Donde la ha zurrado. Bécil. Chingamos con Ryan Reynolds. No se crean. ¿En qué personaje es el de Ryan Reynolds de Blade? No me acuerdo. Blade 3 Trinity. Sí. Hannibal, no sé qué se llama. Es el que sale con un arco y ahí anda, no, con una escopeta y anda con esta chava, ay, ¿cómo se llama esta güey? La de 70 Years. Hannibal, algo se llama. Todos, todos tenemos lo que es esa película, güey. Sí, está. No sé qué me estás hablando, Sí. Sí, no, no, pero ahí sale, güey. Entonces por eso no me acuerdo de él. Qué pesado. Sí, de ahí viene. Y luego, el futuro de Deadpool en los X-Men está así como que. En los cómics también nunca quiere entrar, o sea, está reacio y él anda por su lado y le vale madre y todo el rollo y anda así. Pero en las franquicias de los X-Men también anda así como que, por ejemplo, él forma parte del equipo de X-Force en algún momento. ¿Quiénes son esos? Otro grupo de mutantes. Ya ven que una de mis quejas, por ejemplo, con los mutantes es que hay 8 millones de mutantes, güey. Sí. Y en los 90 les dio por hacer mutantes de equipos a lo pendejo, sí, que X-Force, los New Mutantes, X-Factor, X-Men, The New X-Men. O sea, era una pendejada. Era una pendejada. No, nada más eran en los pornos que veía. Sí, sí. Veías. Entonces, pues, Deadpool formó parte de uno de esos equipos. Los X-Force eran así como que muy badasses, güey. Eran muy badasses y andaban siempre ahí así como que cagándola con todo. Pero bueno, pues ahí sale. La broma de Beast, que no se esté cagando en su jardín, güey. Sí. Ahí se la tira directota. Your friendly neighborhood, pool guy. Es la frase de Spider-Man. Spider-Man siempre dice su amistoso vecino. Tu amistoso vecino, Spider-Man. Las caricaturas al final de los créditos. Bien chingón. Tocando el saxofón, imitando la música, haciendo como si fuera Spider-Man con sus erecciones, bailando con la música. El unicornio, güey. El unicornio. Yo iba a decir, la puñeta al unicornio, pero ya está fuera de lugar mi comentario, ¿verdad? Sí. Entonces voy a decir la actividad manual sobre el cuerno con algún dejo fálico. Y también lo quiere desarmar, güey. Sobre el equino blanco. Con clara reminiscencia hacia el orgasmo y consecuente venida. Sobre el equino. Ahora, sobre la criatura equina perisodáctila, güey. El estilo de los dibujos. El estilo de los dibujos de las caricaturas de Deadpool hace referencia al dibujo que hace Scotty Young, que hizo los babies de muchos personajes de Marvel. Entonces hace referencia también a esos, porque resulta que esos personajes empezó haciéndolos con los de Deadpool. ¿Son como tributos? Sí, entonces también fue un buen guiño. Luego, ay, cabrón, la escena post créditos que mencionaste. ¿Qué película era? Ferris Bueller's Day Off. Exactamente. 85, más o menos. Exactamente igual la escena. De hecho, por ahí anda el tráiler, lo pueden buscar en la escenita. Es una escena famosísima de las películas ochenteras. Trae hasta la misma bata, el mismo sonidito, cachum, o sea, todo. Ahí está, exactamente igual. Y también le tira carrilla a Samuel L. Jackson con lo de Iron Man. Sí. Con el parche. Sí, sí. ¿A quién? A Samuel L. Jackson. Al negro. Nick Fury. Ah, Simón, sí, cierto. Sí, ahí le hace carrilla. Pero yo creo que la mayor revelación de todas fue lo de Cable. De que va la secuela, sí estaba aprobada. Y que pues se va a salir, esperarse. Pues es el... Era un rumor. Sí, era un rumor, pero que ya te lo digan directamente, ya lo sube, ya lo hace de otro nivel. Entonces está padre. Eso está muy chido. Cable, sí. Sí. Él es. Con el que más. Es su compa. Sí, es un fierrote. Cable es el hijo. Papá. Es el hijo de Cyclops y de un clon de Jean Grey. Ah, pues es que andaba con ella, ¿verdad? Ajá. Entonces, es un hijo de ellos y está en el futuro. Y pues ahorita que dices el fierrote de que es de Deadpool, en los cómics, de hecho, no te dan a entender si Deadpool es bisexual o si es homosexual o si es heterosexual. Porque bromea demasiado sobre esos temas. De tanto bromear, no sabes qué es lo que prefieres. Entre broma y broma, la se asoma. Efectivamente. Ahora, Cable es el archienemigo de Apocalipsis. Canijo. Se odian, pero mal pedo, güey. Pero mal pedo. Y de hecho, Cable está infectado por un tecnovirus que transforma su piel en metal. Y Cable, a palabra expresa del profesor Javier, es uno de los mutantes más poderosos de todo el universo. El problema es que Cable, todo su poder lo tiene concentrado, o la mayor parte de su poder lo tiene concentrado en él mismo, para no desarmarse. Por el virus que lo ataca. cabrón. Entonces por eso tiene un brazo completamente de metal y parte del rostro. A veces sale con más partes que, o a veces con menos partes. O sea, lo trata de tener, o sea, sí, lo trata de tener controlado para armarse él solo. Entonces por eso Cable nunca ha explotado completamente su poder, porque pues está concentrado en él mismo. Y aún así es de los más cabrones. El mismo el profesor Javier lo dice. ¿Tú crees que Cable aparezca o pueda tener alguna mención en Apocalipsis? ¿Quién sabe? Será muy cabrón, ¿eh? Sí, quién sabe. No creo que ya lo puedan, porque pues ya las películas ya están hechas, pero igual lo meten como una escena post créditos o algo por el estilo. En una Simón, de esas nos ven dando la sorpresa, Simón, ¿eh? Simón. Pero estaría chido. No a lo mejor el actor, pero a lo mejor alguna mención. Y de esa manera también algo se encadenaría algo de Deadpool. No sé, digo, pues ya ves cómo están juntando todo. Una de esas, ¿no? Entonces, si se fijan, eso fue una pasada así rapidita. Pero así, queriendo o no queriendo, fueron casi 100 Easter eggs los que nos aventamos ahorita, ¿eh? Entonces, pues bueno. ¿Qué les gustó, Carlos? Vámonos. Fíjate que para empezar yo quiero decir... ¡Salud! ¡Salud! No, ¡friki! ¡Friki! Ah, no. ¡No, somos fruta! Tengo que decir que no soy ajeno a Deadpool, ¿eh? Cuando veo que la chaviza está enamorada de ese especie de antihéroe, se me hace bien. Lo conozco poco, porque yo siempre digo de él que no me alcanzó. Entonces, en los noventas probablemente hubiera sido de mis superhéroes favoritos, pero pues yo más chavo yo tenía el arquetipo del antihéroe, sí, o sea, del desgraciado asesino sádico, pero del corte del Spawn, que mientras violan a una muchacha llega, le hace el paro y le revienta la cabezota con su propio poder a los violadores y los mata de maneras gachas. O sea, ese era el comportamiento padre. O sea, que llega que lo chingara, sí me gusta. Pero que tuviera ese pinche aspecto serio, mamón, imponente. O sea, eso era lo que a mí me gustaba. Y entonces, ya que sale el Deadpool, ya estaba más grande y ya... Ya no, o sea, por lo menos a mí. Entonces, aunque tenga todas las virtudes que quieras, pues ya es algo que no me alcanza básicamente por mi edad. No porque tenga carencias en mí. Que no es tanta, ¿verdad? Sin embargo, con esa misma ignorancia acerca de ese tema, me dice Palomares que es la mejor adaptación del cómic a una película que ha visto, porque él sí está muy empapado de eso. Entonces es que este güey sí lo metieron del cómic ahí, porque siempre hay una transformación, y mencionó la de Wolverine. O sea, siempre hay algo que lo hace más plástico, ¿no? Porque Wolverine es mamado tototototote y chaparro tototototote. O sea, se trata que como un Wolverine. Sí, o sea, se trata que es como un Wolverine. Y pues desde luego, pues por ahí, por el atractivo visual, pues evitaron que fuera tan bajo de estatura, lo hicieron más alto, lo pusieron estéticamente correcto y órale. Pero dice, no, ¿sabes qué? Él mismo, como forma, como su figura personal, así como todo lo de alrededor del cómic, lo adaptaron perfectamente. Entonces, anoto ese punto en los que me gustan, le doy reconocimiento al hombre pálido que fue el que me dijo, porque yo soy un poco ajeno a esto. Ahora, entra la película y los créditos. Simón, a mí me pareció genial el que yo no sabía que eso también era recurrente en los cómics, que fuera de la mitad hacia atrás y hacia adelante, etcétera, ¿no? Cuando una película empieza con una escena de acción, empiezas a sospechar que tienen que contar una historia atrás de ella. Y cuando resulta que la van a contar toda desde un principio y te vas a tener que esperar toda la chingada película hasta que continúe la escena que te quedaste a ver, da hueva. Pero aceptas que está chido. Es de esas cosas frustrantes como el final de la de The Mist, que dices, hijo de su pinche madre, pero acepto que fue una buen movimiento, hijo de la chingada. Entonces cuando se regresó yo dije, ay, chingado. Entonces ahora ya vamos hasta el final de la película. Y luego resulta que te dieron una probadita y lo dije, ah, órale, pues está más chido así. O sea, que se pasen unas escenas del principio y luego que avance un poquito más en donde se había quedado. y luego que ni madres, que a la mitad de la película dice, ah, bueno, pues ya están al día, ¿verdad, cabrón? Y cuando, pues ahora sí vámonos juntos de la mano, se me hizo fantástico. O sea, la manera tan ágil de presentarse el desarrollo de la película, repito que yo no sabía que así lo hacía, se me hizo perrote, para empezar. Que sea un desgraciado asesino despiadado, pero chistoso, no mames, güey. Ahí, como dijo el Jimo, o sea, te identificas en tantas cosas. Sí, güey. Yo soy de ese tipo de personas, no necesito decir mucho más. No puedo evitar decir estupideces. Sí. O sea, no lo puedo evitar, güey. O sea, haz de cuenta que... Sobre todo estupideces hirientes, güey. Sí, sí. Hola, Jimo, ¿cómo estás? Saludos, güey. Haz de cuenta que puedes ser la persona más seria y más desconocida que te está atendiendo por cualquier asunto serio. Me acordé. Y yo no puedo. Yo no puedo evitar decir alguna cosa simplona. Sí, así, no güey. Puedo evitar. O no puedo evitar escuchar algo y luego salir con una mamada referente a eso. Ah, caray. Afortunadamente. Sí, ¿qué? Papá. ¿Qué? Por eso nos llevamos también todos nosotros, todos pendejos iguales. Y entonces eso, si dices, no mames, güey, este es el teacher, güey. Están en medio del suplicio, cabrón. Con un método culero, sádico, que es completamente inhumano, güey. Y este pinche se robó la etiqueta de Francis, güey, para tener los pelos en la mano. A nadie le importaba, güey, no lo iba a hacer público. No lo iban a liberar si descubría el nombre del Ajax, güey. Pero no pude evitar la pinche malobra, güey. Sí, sí. De quitarle la pinche etiqueta y luego estar todos bien puteados los dos cabrones y luego decirle, oh, Francis, güey. Y ese güey, yo creo que la agarró del pinche detergente. Si a mí se me había hecho muy chingón su nombre, güey. Yo sabía que había algo. Anda, hijo de su puta madre, güey. Y que durante toda la pinche película le dijo Francis. Ah, cuando pone los cuerpos. Sí, hasta el final que pone los muertos que le dicen Francis. Pero todos se... ¿No has visto un tipo que se llama Francis? Porque es Francis. Oye, Francis, ¿sí conoces a Francis? O sea, sí, estuvo Francis. chingue ahí por ese huequito así, hostigoso, culero, mamón, güey. Ah, sí. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho la manita, güey. No, eso de que ya voy a ver, con eso sí me voy a sentir grande, ¿verdad, güey? La sensacional, güey. Sensacional, güey. Bueno, si se están... Cuando se cortó la mano, que la dejó pintando dedo, lo cual fue genial. Yo dije, a chingao. Si sana, ¿cómo debe de sanar? O sea, se le va formando un muñón y le empieza a formar una manita pequeña. Como lagartija. O simplemente, nada más le va a ir creciendo poco a poco una mano del mismo tamaño que la tenía. Como Voldemort. Dije, o sea, a ver si esto sale. Y hasta me fijé, ya cuando llega con el muñoncillo todo madreadote. Sí. Que ya llega a la casa. Hasta me fijé a ver si ya había un dejo. O se le curó rápidamente. O simplemente un hechicero lo hizo, ¿verdad? Que a la siguiente escena ya sale con mano y se chingó. Y yo no me esperaba que fuera. Esperaba que sí sacaran una mamada, ¿verdad? O sea, sí. que empezara a pintar dedillo o algo así. Pero nunca imagina que se pusiera a hacerle cariños a la ciega, cabrón. Y la saca la pinche manilla sanguinolentilla, güey, chiquilla. No mames, güey, ahí boté la carcajada, güey. Y la le dice, ah, chinga, ¿por qué tienes la mano tan pequeña? Es de imaginación, la tienes la mano muy pequeña. Sí. Y luego le dice que la mano, que se va a esperar a que su mano supere la pubertad, güey. No, güey. No, la manita estuvo perrota. Y que entonces la va a sentir grande, ¿verdad, güey? Sí, con esa manilla, sí, que sí, se va a hacer una buena. Anda, sí, güey, no mames. Todos lo haríamos, ¿no? Que no somos más. Me cortaba las manos, güey. Yo necesitaría como 8 manitas, ¿no? No podría tener. Me cortaba las manos. La ira de la bestia, güey. Pero bueno, otro detallito de esos. Los pinches ojillos que pone cuando se le pela el Francis. Eso es buenísimo. La carilla de uy, así de casi de scream, así de ay. Y esas escenas, esas actuaciones tienen que ver mucho con el cómic. Sí. Porque así es como se pone en el cómic. Sí, hace muchas pendejadas de esas, ese tipo. Esas caras así de ay, güey, o sea, pendejas así, esas las hacen en el cómic. Y también. Ligado a eso, sí, el que fue le dijo, pinches culeros, por su pinche culpa ya se robaron a mi vieja. Y dije, qué bueno que les dijo, porque no lo obviaron de que, oye, hemos sabido que tienes algún problema y venimos a ayudarte. No, si fue, lo sacó. Sí, no, y no le hicieron de pedo, güey. Madre. Por su culpa, culero. Eso fue lo mejor. Sí, no le hicieron de pedo, güey. Oigan, dijo su pinche madre, yo ya lo iba a matar. Es un pinche maniático, es un hijo de la chica. Y ahora por su pinche culpa ya se llevó a mi chica. Y los otros de que no, bueno, sí vamos. O sea, sí supieron que la cagaron. Entonces dijeron, ay, hijo, sí es cierto. Cuando llega a la casa incómodo, que le dice, ¿eres tú, güey? Me gustó Coloso, aunque eso lo voy a poner en las partes que no me gustaron, porque ahí hay un efecto visual que no creas que me gustó mucho. La muchachilla, ¿cómo se llama? Negasonic. Negasonic. Sí, güey, está perrote, güey, ese personaje. ¿Comentario hiriente o silencio incómodo? ¿Comentario hiriente o silencio incómodo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Comentario o silencio? ¿Comentario o silencio? ¿Cómo? Y luego dice, me tienes en una caja, ¿no? Algo así. Sí, me tienes encasillada en un estereotipo. Y el otro, ¡yes! No se pudo salvar de eso. No, se la chingó. Bueno, ahora, estoy diciendo casi los puros chistes porque luego quiero decir... Pues es que toda la película son chistes. Anda, güey, el taxista, güey. O sea, ya está perrote que no sale, fíjate, no viaja en la batinave, ni en el batimóvil, no, en taxi, güey. Ni vuela, cabrón, ni se teletransporta. No, güey, se va en taxi, güey. Sí, sí, y encima no trae dinero para el taxi. Porque la cartera le echa a perder el traje. Exactamente. Pero le da los 5. Vengan esos 5, cabrón. Y el taxista jala y luego le va diciendo, no, chinga, tú lucha por amor. Rómpele su madre al otro güey, hijo de toda su pinche madre. Y ya cuando lo vuelven a tomar, cuando ya va con el Coloso y la Negasonic, ya van ahí el otro güey apretado en el taxi. Y luego le dice, ah, chingado, ¿qué se oyó? Porque pasan por los baches y con el paso del Coloso topaba y siguen los gritos del otro güey. Pues mi rival enamora y ya lo llevo para chingarlo, ¿eh? Y luego le dice, no, es que yo nunca te dijo eso. Te felicito, güey. Sí. Porque... Oye, casi la voz del Jima, te felicito. Sí, Simón, ándale, así como susurra el Jima. Y no lo debería hacer. No, qué bueno, güey, mátalo. No, libéralo, güey, en cuanto sea. Mátalo, hijo de la chingada, güey. Anda, güey, eso estuvo... perrote, güey. Secuestra. Sí. ¿Sabes qué fue lo mejor, güey? Que la Sonic le dice, he's dead. Sí. Ya, dáselo, ya mamó. Primero agarra un chingo de armas. Lo prepara, güey, así para la pinche guerra. Está re pendejo, así va, güey, con todo, hijo de quién su sé puta cuántos madre, miles de balas. Y a su mochilita y órale, ¿verdad? Y la última, el fogoncito. Sí dijeron que era calibre 45, sí, ¿verdad? 45. Sí. Inchi pistolita de un tirito, pero 45, Gustavo Baboso. Una balota. Del pinche bala del tamaño del cañón. Simón, ándale, una bala con agarradera, exactamente. Sí. Y luego ya se van, güey. Y luego van en cámara lenta. Cha, cha, cha. Oye, güey, las armas, puta madre. Y luego se acaba la cámara lenta, güey, la música heroica. Y luego está así como que, viste, pinche güey, no me contesta. Y el otro pendejo ya chocó, güey. Y sabes que es lo más chido. Se lo van a torcer. Con un muerto prensado o semi-muerto prensado en la cajuela. Y una maleta con armas, güey. Sí, al taxista se lo encharizaron. Y tú, cabrón. Y allá cuando dice, no, pues así mero, güey. Lo que desemboquen, obvio, yo creo que todos la van a comentar. Hay cuatro o cinco momentos en los que puedes decidir. ¡Pah! No, güey, es que no te callabas, o sea. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo lo sentí, güey, cuando nos tratan de evangelizar, güey? Aunque hagan su mejor esfuerzo, ya son cosas que se te resbalan. Este güey ni siquiera fue sensible a la pequeña posibilidad de veras tener un poco de piedad. No sé, este güey estaba esperando que se callara para chingarlo, güey. Ya no iba a cometer el mismo error dos veces, güey. Y como no se callaba, lo chingó, güey. Y luego con una bala de 45, güey. Le destrozó la en cabeza, la pinche cabezota a 5 centímetros de distancia. O sea, hijo de su puta madre, se mamó, güey. Y el otro vomitó de que nunca se lo esperaba, güey. Hijo. Correo ahí, Iván. Sí, perrote, güey, perrote. Y eso estuvo muy chingón. Una parte ahora... que también a mí se me hizo muy padre fue cuando el güey sale volando de la camioneta y queda hecho una masa de carne, güey. Ah, se Simón, en el letrero. En el anuncio. Ella estaba ahí cuando yo llegué. Es violento y rápido y no, como que no te diste cuenta, ¿verdad? Y hasta dices, bueno, qué bueno que, aunque el efecto se ve bien, que no le hicieron mucho a Juan Muerto. Luego cuando le dice el color, es que ve el desmadre que estás haciendo y lo. No, güey, ese ya estaba. Es no, sí, perro. Sí, güey. Pues el tiro que se da con la morra de que, ah, me volaron, ¿no? Pues a mí también. Sí, pero a mí me volaba un tío. A mí todos mis tíos sí se turnaban. Sí, dale más cabrón. ¿Eh? Sí, eso estuvo chidote. Con payasos. Y ahora, después de todos los chistes, y seguramente ustedes que si la vieron dos veces van a recordar más o pusieron más atención que yo, ahora lo relativamente bueno, ¿no? O sea, lo que yo considero que fueron aciertos. Gina Carano, mamazota. Yo insisto que más que el sobrepeso, que sea muy ancha, la intención fue esa. O sea, el corte de la ropa, el alto del cabello y las escenas tomadas fueron para que se viera mucho más gruesa y para que se viera más malandra y más grandezona, porque ella es... No, pues la señora de estoico, ¿eh? Chiquitotota, hermosa. Un gran acierto ponerle ahí. Ligado a esto, cuando cae heroicamente y que se le deje ir a Coloso, que da la impresión que no la va a hacer ni madres, y que efectivamente tiene esa contundencia cuando se pelea, si dices, no mames, cabrón, qué pedo. O sea, tú dices, no, pues el pinche Coloso va a hacer los tres cuartas partes de la pelea. Pues es el Coloso, güey. Pero y es que habíamos visto ya el referente cuando Deadpool le tira de madrazos, güey. Ah, sí. Y que le parte la madre a sus extremidades, güey. Que se quiebra las manillas y el piecito. El gran tiranosaurio. Y lo le han contado el chiste del cojo en una pelea, güey. No mames. No, sí. Y estás esperando eso y cuando ves que. ¿Cómo se llama? Angel Sand. Angel Dust. Angel Dust. Ay, güey. Le subí el tamaño de las partículas de polvo arena, güey. Pero bueno. Entonces, sí se ve muy perra, güey, sí se ve contundente. El cómo aterrizaron, el de que, ¿sabes qué, güey? Estás enfermo, ya te vas a morir. Y que, pues, no mames, qué pedo, fíjate, yo estaba toda madre y de repente me desmayé. Y que le dice, no, mira, ¿sabes qué, güey? Vente, nosotros tenemos la solución. Todo es secreto, pareciera que sí va a ser algo experimental, pero por lo menos gubernamental, güey. Y que lo llevan un pinche tugurio, güey, que básicamente es una sala de tortura inhumana. Y dices, ay, cabrón, qué pedo, ¿cómo se dejaron hacer eso? Pues tú ya estás muerto, güey. O sea, todo lo demás es ganancia. Y el otro, güey, sí es bien culero, pero pues, ¿qué tiene? O sea, tú pues, eres un muerto, güey, eres un hombre muerto. Decidiste sufrir para tener la mínima posibilidad de sobrevivir, güey, pero... Básicamente, pues cobaya, ya te llevó. O sea, sí, ya, ándale, sí, ya eres un objeto más para su carne su de experimentación, O sea, eso sí estuvo de que dices, ay, cabrón, no mames. Ahora, es tanto lo divertido que no te deja apreciar lo cinematográficamente bien lograda que está. Precisamente ese que se queda pegado al letrero, el efecto es impecable. O sea, el efecto así, el achatamiento que recibe el cuerpo, la velocidad del impacto. Sí, eso está muy cabrón. Está muy también chingona. El otro que le vuela la... Está muy chingón con la cadena de la moto. Perrote, güey, también. Perrote el efecto. Y que encima, sin ser explícito, sin que salte un chorro de sangre, sin ser goresco, pero ya ves que enseguida de la escena se ve que pasa rodando la cabeza con el casco. Entonces, esos estuvieron muy bien logrados. Pues esa escena es muy buena, ¿eh? Sí. O sea, esa secuencia... Sí. Es muy todo rápida es muy y buena. Es muy muy buena. O sea, van pasando tantas cosas que pronto, ah, güey. Entonces, ya casi ni lo disfrutamos por estar botados de la carcajada con las pendejadas de este güey. Lo lograron. Lo sacaron del cómic, lo metieron en una película. Le hicieron una atmósfera cabronzota, incluso los que son de papeles secundarios. ¿Cómo se llama el del bar? Whistle. El Whistle por sí mismo cae bien el güey. O sea, a pesar de la poca intervención que tiene, cae chido. y que lo aprecian los del bar al grado de que llegan estos oye, dos güeyes. Oye, güey, tienes un problema y por tenemos es tienes. Sí, no. Tenemos no, yo no voy, güey. Y lo vamos y a tirar tenemos, chingas. No, yo no voy, güey. ¿Por qué? Pues porque no quiero, güey. Sí, sí, está perrote. Voy a darte la madre, güey. Y luego que dice de que tú vas a ver, ándale, que todos los pinches parroquianos sacan los fogones, güey. Y la tele dice, gracias, chicos. O sea, sí se sabe que su barrio no baja bandera, ¿verdad? También eso estuvo chido. El barrio representa. Simón, barrio rifa. Me da risa porque ese, el chavo que la hace de Wade, ¿se llama Wade? Uh-huh. Él sale de una... Bueno, ¿cuál? Es esa persona, el actor, pues, el actor que hace a ese personaje. ¿A Whistle? A Whistle. Sí, a Whistle. No él a Wade, ¿verdad? Sale de... No, el otro, el Whistle. Me equivoqué, güey. Él sale de una... De una página de YouTube que se llamaba... Es algo de bromas, de prank, quién sabe qué. Y en esa página, él y otro compa se hacen bromas pesadotas, güey. Y yo dije, ese güey, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y ya me acordé que viene de la página de YouTube donde se hacen bromas. Ahí fue donde el güey se dio a conocer. Y ahora de pronto vieron la película y dije, ah, cabrón. De hecho, también sale órale, ahorita güey. En la serie de Silicon Valley de HBO. Es uno de los entrepreneurs que haz de cuenta que hizo una app, le pegó un chingo, la vendió, hizo una millonada y ahora se dedica a como hacer incubadora de otros güeyes que tienen apps y él nada más los dirige, güey. Órale. Y también bien baboso. Órale, pues padre el detalle. Pues fíjate, entonces, yo iba con una expectativa muy baja, yo no esperaba nada de esa película porque pues, es una que, pues, ¿no? A mí no. Y si una película de un superhéroe que básicamente te vale madre, que pues a lo mejor eso me jugó muy a favor, que no me dejó ni siquiera criticarle, no me dio tiempo ni de criticarle ni la música, ni los errores en sus efectos, ni siquiera tuve tiempo de ver lo coherente que era, y que me concentré en el cameo de Stan Lee, cabrón, presentando a la castidad, ¿cómo se llamaba? Sí, castidad, güey. Si una película logra distraerme lo suficiente, si me arranca carcajadas, y si hay chichis, es una ya muy buena película. Sí, güey, o sea, por eso dije desde un principio, o sea, 9, incluso me atrevería a decir hasta 9.5, porque no mames, güey, todo el tiempo que dura, que ni sé cuánto, porque a mí se me hizo breve, o sea, se me hizo muy amena. Se hace cuenta que fue divertida, tuvo acción, tuvo plomazos, tuvo persecuciones, repito, chichis, hubo nalgas, hubo chichis. Hubo muertos, hubo sangre, todo, hubo chichi de Gina Carano. No mames, güey, todo. El coloso tapado. Sí, perdón. Tu izquierdo. Ah, sí, gracias, sí. Para qué rusas lindo, en mi país, que dijo. Entonces, sí. Fue una muy excelente. Dejo tela de dónde cortar, pues yo creo básicamente vamos a concordar en muchos puntos, pero te cedo el micrófono para que hable sobre él, Panto. Ay, échate wey. Un discurso en el micrófono. Ay, qué pendejo. Bueno, pues básicamente Deadpool a mí no me caía muy bien. El personaje de Deadpool, porque alguna vez lo llegué a ver en como invitado en con Spider-Man. Ah. Qué pendejo. Con invitado con Spider-Man. Y no me llamaba mucho la atención. La verdad es que no. De la película no esperaba nada. También. Pues sabía que era de Marvel y todo ese rollo. Incluso el logotipo que identifica a Deadpool, pues lo he visto en muchos lados. Porque mucha gente lo. Mucha gente lo utiliza o lo ha utilizado en diferentes lugares. He visto los trabajos artísticos de varios dibujantes de Deadpool, muy padres, pero no, realmente no estaba muy muy muy interesado. Incluso tengo que decirlo que fue casi un sacrificio para mi persona ir a ver la película. ¿Por qué? Tengo que decirlo porque el tema de hoy era de Deadpool y le sugerí a mi esposita que si íbamos a ver la película, dijo no, pues es que pues es un antihéroe, ¿eh? Estás jodido, te dijo. Es un antihéroe. Ah, órale. ¿Y qué? ¿Quién sale? No, pues sale el güey de Linterna Verde. Ah, vamos a verla, sí, ¿cómo no? Y yo, puta papi madre. Chulo. Sí, güey. Así que entonces yo estaba comprometido por dos situaciones. Primero, por el Freaky Podcast. Y luego por mi esposita que quería ver a ese güey. Qué profesional, ¿eh? Y bueno, pues disfruté la película mucho. Los chistes me parecieron muy buenos. No quiero parecer el mogul mamón de los efectos especiales que colapsa. No. O sea, simplemente me parece que pudieron haberlo hecho mejor. Nada más eso. Sí. No, para lo otro no haces tú y nos quitamos de pedo. Tienes que decir algo. Pero muy padre, los efectos especiales muy padres, te digo. Las secuencias muy divertidas. Hubo cosas que así como que, ay cabrón, o sea, a pesar de que fuera humor gringo, me divirtieron mucho. Es lo, sí, que, lo que decía, sí, sí, Jima. Pero es que fueron, eso fue bromas, humor bully, casi es fueron, universal. Fueron bromas, sí, muy bien logradas. O sí, sea, no es humor gringo, güey. O sea, no. Es por chingar, güey. Sí, está, sí, chido. Muy, muy chido. Es universal, la secuencia, la primera secuencia me gustó mucho. Cuando le disparan y se ve a través de la mano el disparo, Le dan la colilla, ya no me acordaba. Que le dan las nalguillas, güey. O sea, son cosas que están padres, o sea. Mainstream. Me gustó mucho la película. Me gustó mucho la película. Me gustaría ver una segunda parte, definitivamente. Y pues sí, o sea, las escenas. Sí, sí me gustó la película, ni para qué. Me cae bien gordo ese güey. Fíjate que disfruté mucho la película porque no se le ve la cara a ese cabrón en toda la película. Sí, de acuerdo contigo. Entonces, como que en algún momento me olvidé que era ese actor y dije, ah, pues está chido. O sea, te metes en el está personaje, padre, lo ves. Y todo, dejaste, ¿no?, tu amargura. Por un momento, nomás como que. Cuando se quita la pinche máscara y se le ve la cara de pizza, pues así como que es este pendejo, ¿eh? Pero jodido, güey. Sí. Pero no deja de ver su miradita de. Imbécil. Y bueno, también la escena que se me hizo muy padre fue cuando amenaza al repartidor de pizza. Ajá, eso también, sí, está muy padre, güey. Donde le sí, sí, al güey le como que le va a dar la pizza y se la tira al suelo. Ah, Simón, sí, la primera. Fíjate, sí, yo ni me acordaba de eso, sí, por lo mismo, güey, sí, que todo, todo tan divertida que casi es muy divertida, pasa muy rápido la película. Sí la volveré a ver para tratar de ver todos los Easter eggs que han platicado. Y luego la va a volver a ver otra vez, y luego otra vez, sí, y luego Linterna Verde. Pero no creo que me caiga bien ese güey nunca, neta. Y al rato, ay, su profesor culposote. Ándale. ¿Y lo que no te gustó? Es eso, nada más. Ahí está, vamos a lo que no nos gustó. Bueno, pues eso fue, todo eso fue lo que me gustó. Ah, bueno, ya mezcla. Pues ya lo estamos mezclando, no. Todo eso fue lo que me gustó de la película. Sí. Ah, pero es que yo sí no dije las únicas dos cosas que no me gustaron. ¿Qué dices? Ahorita lo dices. Adelante, adelante. Bueno, lo que me gustó, pues sí, el humor no tiene madres. En comparación de lo que dice Oscar de Colossus, a mí se me hizo muy, muy bien hecho el Colossus, porque sí parece metal. Fíjate, cuando vi al Colossus, se me hizo duro. Se me hizo que sí parece de metal fuerte, macizo, güey. Duro, sí. Con la cuchara cuando está desayunando, güey, que la agarra así como campera. De... Y cuando vi a Jenna Carano también se me hizo duro, güey. Que le empieza a decir, cómete tus proteínas, ¿no? Ten una galleta de proteína, es buena para tus huesos, los hará fuertes, porque Deadpool tratará de rompértelos. La escena esa de cuando lo empieza a golpear a Deadpool al Colossus, dije, no mames, eso no tiene madre, se le rompe, sí, la mano, se le rompe la otra. El pie, güey, y dices, LOL. Y que hacía pedo en cada cosa, sí, o sea, de que yo rezano de inmediato, o sea, yo soy capaz de sanar en mí mismo, soy bien fuerte, pues soy un super y crack. Y me vale madre, no sé si hacía un pedo. Y mejor el Colossus. Ah, te va a sanar, no hay pedo. Sí, sí, o sea, sabía que era por la pendejada de este güey, o sea, digo que te vas a curar como siempre. Es así como, por ejemplo, me estuvieron diciendo mucho de varios que estuvieron diciendo de ay, es que fue una película que le metieron demasiado amor. Te pones a pensar, dices, pues es que todas las películas de los superhéroes por X o Y razón tienen que ver con amor. Dice, el Capitán América tiene que ver su amorío con esta, con la gente, ¿cómo se llama? Peggy Carter. Con Peggy Carter. Thor con la Padme Amidala. Iron Man con todas. Iron Man pues con un montón. Peter Parker pues con Mary Jane y con... O sea, siempre tiene que haber amor en los superhéroes. No, pero es que también hay que tomar en cuenta que el nivel de Deadpool, el nivel de persona, el bajo nivel moral que tiene, y encontrarte una persona que compartía sus filias, sus traumas y sus gustos, no mames, güey, es que sí la tienes que amar sobre todas las cosas. Efectivamente. Tenía que ser amor más grande. Así como lo dijo en la película, dijo, hasta parece que te creé en un videojuego de un videojuego, dijo, porque si eres perfecta para mí. Esas escenas de cuando tienen sexo, geniales. ¡Feliz Halloween, güey! Oh, perdón. No, pero el Día Internacional de la Mujer. Dije, ¡no mames! Sí, ¡No! Sí, se mamó. Pues todo eso, la acción, los gráficos. ¿Cómo se llama? Los efectos, perdón. También se me hicieron muy buenos, o sea, no se me hicieron exageradamente, ni se me hicieron pedorros. Mediocres. Exactamente. El tipo de matanza está muy bien, o sea, el tipo de gore no fue ni gore exagerado, ni gore... Que no existió. Que no existiera, exactamente. Los chistes, todo eso, a mí se me hizo una muy buena película. Y ya vamos a decir lo que no nos gustó hasta después. No, hasta la otra vuelta. Ok, el que sigue. Bueno, yo no voy a hablar tanto de escenas porque ya las dijeron todas. Muy bien, adelante, Candela. pero espérate. Nomás voy a decir que no me gusta Ryan Reynolds, ya. La estética corporal del personaje con su traje, que es infantiloide, cómo se siente en el puente, cómo camina de repente con cierta burla. Pues digo que a veces hasta me identifico. Hay veces que cuando voy caminando a mi oficina, que cruzo aquí el bulevar, está el camellón y hay un cacho que hay que es pura tierra, ¿no? Y nomás hay dos cordones de banqueta. Hay veces que en la mañana o a mediodía que regreso, que paso por ahí, camino sobre ese cordón haciendo el avioncito, ¿sabes cómo? Ese tipo hace lo mismo, güey. O sea, no cuida ese tipo de postura. Es desparpajado, es infantil. Es incluso inocente, ¿no? O sea, es... Inocente incluso. Sí, parece como un niño. Esa escena del dibujo, eso es lo que parece. Por eso digo que a veces me identifico. Pero no con la estética corporal, ¿verdad? No, por supuesto. Y luego ve, por ejemplo, cómo a veces camina, cómo arrastra los pies, güey. A veces parece una burla. O sea, habla mucho con su pose, ¿no? Está padre. No es por ejemplo, no es una película donde veas que si la iluminación, no, aquí no hay nada de eso, salvo, sí, no, repito, no es de Revenant, güey, o sea. No, olvídate, está lejísimos, salvo ciertas escenas que dije, mira qué bonita luz se ve aquí, pero es bien poquita, por ejemplo, cuando... cuando reitero aquella vez que les platiqué que donde lo tiene... En las dos espadas, esa parejita se ve bien bonita. Usted no puede comprar el amor, pero sí puede rentarlo por 3 minutos. Es correcto. Y al final cuando está platicando con la muchacha y ya casi que se despiden ahí, sí. También una luz muy bonita. Yo difiero contigo, Carlos. A diferencia de lo que tú piensas, que le ponen ese peinado a esa mujer gruesa, es precisamente para tratar de sintonizar su grosor de mujer, porque no está fina, está gruesa. Es para disimular un poco. Eso es todo, ya me voy de aquí. Es para emparejarla, pero pues como están ciegos, pues no lo pueden ver. Es que sí estuvo muy bien ella, pero ya no, o sea... Sí, no, o sea, estuvo, bye, estamos hablando de hoy. O sea, ya... Estamos hablando de la película de... Embarneció, güey, se chingó a Barney y quedó así, güey. Esa es la verdad, maestro, se chingó a Barney. Nos dice ciego cuando el que trae lentes es él. Simplemente, sí. Es para adaptarlo a lo que es hoy día. Pero está bien el personaje, yo no sé ni quién es, pero se ve bien. Lucha tremendamente con este personaje de metal. Uh-huh. Que sí es cierto, dije, ay, güey, pinche vieja, no, pues sí lo ponen aprietos, güey. Se me hace padre. Y ella ya no le pasa nada, no sabe qué pasa con ella. No, se la lleva Coloso. Ah, sí, pero sí. Ya después sí, no se ve qué pedo. ¿Se hace buena? No se sabe. Ojalá. Ah, eso no se dice. Bueno, ya está, güey. Se me está padre. el barco ese que dices que es que el Hell Carrier, el portaaviones. Esa, se me hace muy padre. La música no me gusta, güey, porque es medio raperita. No comparto. Pero viene muy puro soldis, güey, de allá de tus, no, de tus tiempos, güey. No se arma. Es que es de la década perdida de Jima, güey. Sí. No, pero sí, es de los 80s. No, los raps son noventeros. Pero ahí, pero vienen otras rolas. Sí, al final donde se despide. Pero es como romántica, güey. No, bye. La de Angel of the Morning. Sí, no, man, no. Fatal. Pero es lo de menos. Sí, me gusta bastante. Obviamente la voy a comprar. Obvio. En su versión, que tú dices, ¿en la de vinil? Una versión chida. ¿Pero te parece bien usada la música en su momento? O sea, de sí, acuerdo sí, al tono pues de la película, ¿no? Creo. O sea, cae perfectamente. Sí. Aquí no va a haber una gran orquesta, güey. Claro. Pues, al contrario, es irreverente, güey. Entonces le queda perfectamente. Y sí, güey, la verdad es que sí tiene mucho. Todo lo que acaban de decir ustedes, que las escenas y que los chistes, extraordinario. Bien, excelente, adelante. Sí, una segunda sí la vas a ver. Sí, güey, sí, sí. Perfecto. No es mi favor. Incluso, sí, Liliana dijo, bueno, voy a ir con optimismo. Y bueno, dije, acuérdate que este güey es, no es un Iron Man. Es, ajá. Y yo también dije, bueno, pues. Pero como ya habían dicho que estaba súper chida, dije, bueno, voy a creer. Hay y que creer. Valió la pena. No, por supuesto, ticket. sí, muy bien. Pienso lo mismo. Excelente. Fíjate que en ocasiones cuando vemos una película de basada en superhéroes, por lo general es una adaptación del cómic, no es el personaje de los cómics. Y eso nos tiene que quedar muy, muy bien claro. Y ya después de que llevamos 16 años de películas de superhéroes, pues ya hay camino, ¿no? Y hemos visto adaptaciones espantosas de personajes que los destrozan brutalmente. Los cambian de otra manera completamente ajena a lo que el mismo personaje es. Otras son versiones del personaje. Por ejemplo, Batman de Nolan es una versión de un Batman. Por ejemplo, el Joker es una versión del Joker. Aunque sea muy buena y todo lo que tú quieras, pero es una versión. Es su propia versión. Es como la que viene de Batman que me dijiste del el tipo de ilustración. Por ejemplo, el de Batman de Miller. Totalmente, o sea, es cierto. Es una versión. Sí. Hasta los actores. Sí, no, se vale. Ahora, la mejor adaptación de cómic a película ha sido la de Zack Snyder de Watchmen. Les guste o no les guste. Sí, cierto. Pero es la mejor adaptación de un cómic a película. Está tal cual. Sí, está perrota. Perrísima. ¿Y eso, por ejemplo, se puede agradecer o...? Sí. ¿Sí? Sí, no, sí se agradece. Y de porque hecho, el que es fan camino del cómic, como bien dijo el que está filmando la de Batman contra Superman, Zack Snyder. El que es fan se queda atrapado con la película. O sea, ve a los monitos actuando, cabrón. Así de fácil, ¿no? Las caricaturas. A la caricaturita a la vez que está viendo los cuentitos. Los cuentitos. Por ejemplo, ¿tú si sí eras fan de Deadpool o también eres como Carlos? No, igualito. A mí tampoco me gustaba, de hecho. Pero si lo conocías. Sí, supuesto. Lo conocía, pero nunca me atrapó. Alguna vez leí algún cómic con Deadpool y dije, ay, este pendejo. No me caía, o sea, la neta, no me cae. Y a eso voy precisamente con mi comentario. Vemos las adaptaciones de los personajes película, pero muy rara ocasión vemos que el personaje de la película supera al del cómic. Por ejemplo, el Iron Man de Robert Downey Jr. supera, a mi punto de vista, seguramente, sí, al del cómic. Aún y con que el cómic es muy bueno y todo lo que quieras, pero el personaje sobresale por sí mismo, ¿no? Con Deadpool pasa eso. El personaje de Deadpool, para mí, supera la película al cómic, y eso es, yo creo, que el mayor mérito que tienen de esta adaptación. En los créditos de inicio, cuando dicen que los verdaderos héroes, los escritores, pues la neta es que sí es cierto. Sí, es cierto. No, ni cómo negárselos, güey. Mm. Nos dieron un personaje entrañable, güey. Perrote. Que a todos nos gustó desde la publicidad. Ahora, por ejemplo, me he puesto a ver los trailers después de que vi la película. Ah, cómo los disfruté ahora más los trailers, porque ya supe más del personaje. O sea, ya dije, ay, güey. En Comixology estaban en en una ofertota los cómics de Deadpool. ¿Por qué? Porque sabían que la banda iba a salir de la película y quiero conocer a este cabrón. Ahora quiero. Y hasta el anuncio de Galletas Emperador. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? Liana, que se le es asqueroso, pero a mí se me hizo de padre. Pues sí, digo, pero ¿hasta dónde fue la? Yo admiro el marketing que hicieron de esta película. Sí, y va completamente. Iván estuvo muy pendiente. ¿Por qué? Porque incluso ya ves que había una publicidad de broma que llévate a tu novia como si fuera una película de amor, que un hombre con un cáncer terminal y bla, bla, bla. Todo ese tipo de ideas le dieron, güey, un giro increíble, ¿eh? En serio, yo las admiro mucho en ese sentido. Y qué bueno que se esperaron hacer esa publicidad tan atrevida, tan descarada. Así es. Para un personaje que es atrevido y descarado. Y en, o sea, una porque... fecha que representa, sí, digo, para las mujeres en general... un momento en el que pues, no vas a ir al cine a ver una película de superhéroes, güey, o sea, no, ¿eh? Y de pronto que se quedó atrapado, a lo mejor engañadas, o porque el novio quiso ir o lo que sea, o porque la mujer iba a ver al protagonista, como en tu caso, ¿eh? como pasa, te han contado, ¿eh? Y que les gusta la película, mi mujer salió encantada con la película, o sea, le gustó la película, le gustó Deadpool, güey. Sí, y yo creo que ese es el mayor mérito de la película y es lo que realmente me gustó. Más allá de los chistes, de la pendejada y de todas las babosadas que, pues, la neta, nos hizo reír a todo lo que paraba durante 2 horas. Por ejemplo, les iba a preguntar, o sea, ustedes iban también con un poco de ¿con duda? ¿Con reservas? Con... No, sí, yo iba en ceros, o sea, así como que... Ay, porque por eso no se hizo playera oficial. ¿Verdad? No hicimos nada, güey, o sea... No vale la pena ni mandar... De hecho, creo que esta es la primera en que vamos así en blanco, sí, o sea... Sin expectativas. No, sí. Los cuatro fantásticos. No, bueno, tú sí, ¿verdad? Pero... No, ellos estaban esperando algo. No, ahí vamos con el temor que fuera peor. Como que ya sabíamos. Sí, ya teníamos... Y bajamos las expectativas porque... sospechábamos que iba a valer más. Sí, madre, o sea, ya sabíamos que íbamos a subirnos al Titanic. Por ejemplo, yo decía que iba a estar chida, güey. O sea, ya sabíamos que estábamos comprando el boleto al Titanic y ya no sé, así como que, ay, cabrón, a ver qué sale. Final, y todavía hubo foto, pero bueno. Sí. Pero en esto, por ejemplo, íbamos así como que, ay, pues a ver, o sea, ya. Pues vamos, güey. Sí, vamos. Y ándale, güey. Cuando salimos todos de la sala, güey, estaba, no seas mamá, güey, cagados de la risa, güey. Sí, muy chingón. Y fíjate que es una, bueno, yo puedo pensar que es una revelación la actuación de este pendejo porque encontró su papel, porque se la sacó, güey, o sea, exactamente. Encontró su papel. Sí, tú lo se la sacó, nos vio a todos y dijo, "Ahí está, cabrones, para que vean que sí se hace algo, cabrón." Y es después que de 10 Ryan 15 años, Reynolds, después de 15 cagaderas, pero sí la y es que Ryan Reynolds es fan del personaje de Deadpool, eso no es un secreto. Desde hace muchos años él está, ahora sí que chingle, que quiere hacer el personaje. Cuando hacen la de Origins, como este Hackman es su amigo, pues metieron el personaje de Deadpool. ¿Y quién lo interpretó? Pues Ryan Reynolds, el que estaba chingue, ¿verdad? Pero lo hicieron pedazos los escritores en la película, entre muchos otros. También los X-Men lo hicieron pedazos. Entonces, pues, bueno, yo, para mí lo que más me gustó la película, pues fue eso, que nos dieron un personaje que en muy raras ocasiones es mejor que el del cómic. Y la verdad es que eso es con lo que más me quedo. Estoy realmente con la duda de, pues, ¿cómo chingados van a hacer la versión R de la película cuando la veamos en Blu-ray, güey? Así como que no mames, o sea, todavía más, cabrón. De hecho, habían bromas o escenas que de repente se acaban y decían, no mames, güey, ni te dijeron eso. O sea, se pasaron de lanzas en algunas, güey. Pero es lo que lo hace divertido. No, está chido. Entonces, vamos a empezar con lo que no nos gusta. Carlos. Ahí te va. Fíjate que básicamente son dos cosas las que no me gustaron. Pero como estuvo tan chida, primero tengo que detenerme en un punto. Qué padre que hubo cosas que un hechicero lo hizo. Qué padre que este güey no quiera ser superhéroe. Y no era el triste caso de que no quiero ser héroe, pero al último llamo a la justicia. No, si este güey se quería chingar a los que lo chingaron y ya. Este no andaba buscando ni la justicia, nada, ni el equilibrio, nada, ni nada. Ni el brillo propio. Sí, o sea, este güey los quería chingar y se acabó. Tú me chingaste, ahora me voy a quitar. Y se hizo su pinche traje como él quiso, que hasta que le dijo, pues ya píntalo de rojo, cabrón. O sea, porque siempre llegas ensangrentado y como que... Los pantalones. Y ahí es lo que no me gustó. Los ojos de huevo cocido, güey. O sea, me hubiera gustado que sus miras, que cuando se lo quitara tuviera el dejo como en los cómics. Ya ves que se le ve así un pinche ojo como de huevo cocido, y a veces así se le ven los dos. Y que justificara el cuando se ponga la mascarilla tuviera esos ojos de huevo cocido. Entonces, yo creo que sí lo hicieron porque estéticamente sí ya era muy agresivo. Que aparte de que estuviera con cara de pizza, todavía tuvieron los pinches ojos de huevo cocido. Y es que sí lo hacen. Cuando hace su primera versión de la máscara final, trae los ojos. Ah, no me fijé. Sí, sí, cierto. Pero bueno. Y se ve raro. De hecho, así como que. Sí. Porque dices, ay, güey. Sí, se ve raro. Eso estuvo. Mal que no hubiera coherencia entre los ojos de huevo cocido ya con la máscara y sin ella. Pero eso es muy comiquero, güey. O sea, un hechicero lo hizo, güey. El pinche Spider-Man también hace gestos con los ojos. Y obviamente, pues no podría gesticular como si fuera una máscara normal. Entonces, qué bueno que se tomaron esa libertad de que no trataron de justificar lo que no es justificable. Y nadie se quejaba, ¿eh? No. O sea, encontré todo el mundo lo de la cara del. ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que lo hicieron. Porque haz de cuenta, si nos ponemos a ver de que, ¿sabes qué? Encontré un nuevo polímero en el cual te permite gesticular encima de la máscara. Hasta gordos hubieran caído. Sí, güey. Pero no, güey, ¿sabes qué? Nomás se ve el güey. No tienes que justificarlo, pasa y tan, va, y es divertido, o sea. Nomás se ve el güey cosiendo su pinche máscara y luego ya se ve que hace gestos. Entonces, está desfasado, no está bien aterrizado, pero ni falta que hace porque es como en los cómics. Ahí va. La segunda, lo que este sí no le encuentro mucha disculpa, el coloso se me hizo deformezón del cuerpo, ¿eh? Ahí está, ¿ya ven? Yo me fijo mucho en las proporciones. Hay cánones que marcan cierto tipo de proporciones. Con el tipo de cuerpo. Sí, exactamente. Y nuestros ojos se pueden jugar hasta cierto grado con diferente tipo de tamaño, incluso de raza y de corpulencia según la proporción que le des al cuerpo. Puedes saber si es muy, muy grande y puedes darle ese carácter a la figura si utilizas un canón de bestia. De hecho, se llama el canón así. Es un canon de bestia, que es la cabeza muy pequeña y el cuerpo voluminoso, para que le dé esa sensación de enormidad, aunque no lo sea. Y este se me hizo que... Sí está chido que este sí es un pinche monigotote grandotote, muy ancho. Impresivo. Pero donde se me hace que la cagaron es... No sé si en la proporción de los deltoides, con el cuello y la espalda, o en el puro cuello. Pero hay un punto que a mí me brincó, que yo dije, ah, cabrón, se me hizo así medio chistosón de repente. Hay unas escenas en donde se ve impecable, pero por lo general como que sí hicieron muy, muy osco el cuerpo. Hubo un detallito que no me terminó de convencer el coloso. Es el mejor coloso que ha salido, por supuesto, Aunque no le guste Oscar. Es el un buen CGI hecho, sí, está bien hecho. Había una manera de hacerlo, pues sin matar a muchos controladores de un traje, pues obviamente no sé, sería ridículo infantil pensar que no fuera por CGI. Según tu punto de vista, por supuesto. Nada, es cierto. Yo no noté tanto que fuera el CGI sazo. Por ejemplo, no lo noté más como con lo noté con Hulk, ¿verdad? O sea, pues es obvio que es, pero no me molestó, no me estorbó. Sí. La amargura todavía no invade mi corazón a ese grado, güey. Qué bueno, güey. Pero. Felicidades. Sí. Qué bueno que no, güey. No, pero sí hubo algo que medio me brincó. Y tengo que decir gustoso, que son las únicas dos cosas que no me gustaron. Todo lo demás fue divertido. Chingón. Sí, güey. Vale. Pues yo iba a mencionar lo que no me gustó. A pesar de que sea infantil y no sé qué tantas pendejadas más. Bueno, pásaselo, Iván, ya. No, fue todo, fue lo único. Sí, sí. La película en sí está muy, muy chida. Ah, lo que sí me gustaría... Bueno, ahorita le platicamos de eso. No, ya, de una vez. No, no estoy futureando, cabrón. Ya. Lo que sí me gustaría sería que, a lo mejor como hicieron la película de Deadpool, que es un tipo de antihéroe... ñoño, matón y todo ese rollo. Ese tipo de personalidad me da como para Venom. O sea, yo así me imaginaba a Venom, güey. A mí me gustaría una película de... Bueno, no tiene por qué ser el referente, ¿no? Pero Venom así es, güey. Y así es ¿cómo se llama Spawn. Y así es Punisher. O sea, son... matan sin piedad, güey, porque están buscando. Son hojaldras, güey. Sí. Son culeros, güey. Sí, sí. Sí, pero estos son culeros serios. Son culeros, sí. Culeros. O sea, y eso se me hace padre. Ese tipo de género, a lo mejor, que se acaba de explotar con Deadpool. Ojalá lo sacaran con más películas. Cambio. Gracias, Iván. Lo que no me gustó de la película. Creo que lo único que sí le vi un error fue al final, que a Deadpool le enterraron el cuchillo en la cabeza. Me fijé cuando está ahí en el burlote, que está dando vueltas y todo, que ya está cayendo por el helicarrier, que no se le ve el hoyo, pero de la máscara. O sea, se ve muy evidente que se le ve la máscara por los dos lados y no se le ve. Y no trae el chingazo. No trae el madrazo. Porque como quiera, pues sana, no, ¿verdad? Eso, sí. Sí, pero la máscara, pues claro, no sé. El no tejido, sí, exacto. Ándale, pero eso es como con los ojos. O sea, ese es un error evidente. Bueno, no muy evidente, pero es un error lógico. Sí, o sea, pero comiquero. O sea, sí, en los cómics también se le resonaba mi cerebro. O sea, fue sin querer que yo lo vi. Uh-huh. Porque empezó a dar vueltas y dije, ah, chinga, no se le ve la. El madrazo. El madrazo, dije, pues, ¿dónde está? Y ya en una siguiente toma, ya más cerca, ya se ve. ¿Qué otra cosa no me había? Para papá. Pues fíjate qué chido que nuestros desagrados fueron dos pinches detalles, valen. Sí, pocos detalles. Sí. Detalles, y que encima son detalles que valen madre. Uh-huh. O sea, que sí, no influyen. Irrelevantes. Irrelevantes. Sí. O sea, qué maravilla que podamos disfrutar una película cuyo peor defecto sea ese. No, pues yo creo todo. Pues yo paso sin ver, güey. Yo no tengo nada de qué quejarme. Incluso aquel chiste que fue chiste y no me gustó. Pues ya masacraste a la Carano, güey. No, pues no, bueno, pues, pero cumple bien su cometido, ¿no? Realmente. Es que sí iba muy enfocado a lo de programas atrás, pero eso no viene al caso. No. Digo, aun cuando un chiste lo hayan dicho, dije, ay, güey, que fueron bien poquitos, pues no es queja siquiera esa, güey. No, a mí todo me gustó, güey. Como yo llegué como tú en blanco, güey, sí. O sea, no sabía ni quién es este pendejo. Pues todo se me hizo padre. No iba con ganas, pues lo voy a chingar porque yo sé que esto está mal. No, güey. Yo fui a pasarme la padre y me la pasé bien chido, güey. Sí, o sea, inmaculada, sin errores. Adelante. Fíjate que desde que la estábamos viendo, bueno, desde que salimos, me quedé pensando también, bueno, ¿qué chingados voy a decir que no me gustó, güey? Para conservar tu amargura, güey. Sí. Y lo peor caso es que hasta este momento no te puedo decir que haya algo que no me haya gustado de la película, güey. La película se me hace redonda. No quiere decir que no tenga detalles ni nada. O sea, pues claro que los tiene, o sea, como cualquiera. Como cualquiera. Pero no hay algo que brinque y me diga, ay, güey, aquí no mames. O, ay, esto otro. No. Los personajes se me hicieron muy buenos. Blind Al, el Whistle, Morena Bakari. No mames, estoy enamorado de esa mujer. La teenage Warhead también es una babosa. Colossus, la neta, Colossus pinche me encantó ese cabrón, cómo lo hicieron. Y la personalidad que le dieron, güey. O sea, de que es tutor de la otra, güey. Digo, language. O sea, todos sus detalles. Que le dice language, motherfucker. O sea, es muy, muy, muy bueno los contrastes. Entonces, la verdad es que sí me gustó bastante. Sin duda la vería otra vez y varias veces tranquilamente, y cuando salga en Blu-ray va para el librero, güey. Cárcela, claro. Sí, no. Como película de Marvel, es un error de los mejores, ¿no? Bueno. Error. Ese es un error que muchos están teniendo. No es de Marvel. ¿De qué es, pues? Es de Fox. Deadpool, bueno, no, es de Marvel, es de Fox. Sí, hay muchos, se le está yendo, porque por ejemplo, he estado leyendo mucho en redes sociales que me decían, es otro hitazo para Marvel. Error. Sí, no es de Marvel, es de los X-Men. ¿Se que produce tiene un con Fox? ¿Sello diferente o qué? Sí. Deadpool es. ¿Pero empieza propiedad con el logo de Marvel? No, ¿verdad? Bueno, todas empiezan con el logo de Marvel, pues porque sí, ¿no? Son de los cuentitos. Son de Marvel el personaje. Sí. Pero la propiedad de los derechos para las películas. Hay una confusión, pues, ¿no? Es de Fox, es de la 20th Century Fox. Habría que tipificar, a ver, güey, ¿dónde se separa? Pues eso, más bien es ignorancia. Exacto. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, yo pensé que era de Marvel. Sí, no, la hace la 20th Century Fox. Sí, hay varias imágenes que te lo representan. Por ejemplo, lo de todo cae en Marvel. Todo sí. cae en Marvel, sí. Pero, por ejemplo, ya las casas distribuidoras son lo que diferencia. Uh-huh. Ya que Marvel tiene a los Avengers, ¿verdad? Es a uh-huh. los Avengers. Y luego Sony, pues, tiene Spider-Man junto con Marvel. Y luego los mutantes en sí son los que los tienen la 20... Century Fox. Todos son de Marvel. Sí, o sea, la propiedad final pues es de Marvel, pero los derechos de cine son de otras casas. Sí, hay unas que andan ahí regados. Por ahí anda una imagen ya actualizada de los derechos, porque algunos ya regresaron a Marvel. Esto viene de finales de los 90s, cuando Marvel... se declara en bancarrota. Empezó a vender. Entonces, para tener fondos y subsistir, güey, vendió derechos de películas de sus superhéroes. Ahí está la clave. Y vendió a lo pendejo, güey. Vendió para todos lados. Eso que no hizo DC. Y de ahí viene. ¿Te acuerdas? La primera ola de películas de superhéroes que tuvimos en el año 2000, a partir del año 2000, fue precisamente porque pues Marvel empezó a vender sus derechos. Las casas distribuidoras dijeron: de aquí hacemos nuestro agosto. ¿Cuáles fueron las primeras? Spider-Man, ajá. Los Cuatro Fantásticos, okay. Daredevil, Elektra, Punisher, Ghost Rider. O sea, todas fueron desastrosas. O sea, todas fueron muy malas, güey. Ahora porque... ya se me hizo mejor la de Deadpool, güey, con todas las que mencionaste. Sí, sí, está todavía más chida. O sea, sí. Toda esa rachita que hicieron de películas que eran muy, muy, muy malas. Ah, pues ese apunte está importante, ¿verdad? La verdad, y de no tiene ni la más mínima idea, güey. Y por ejemplo, creo también lo de los mutantes caen dentro de los Avengers. Es que, por ejemplo, no pueden usarlos como mutantes. Por eso son los gemelos máximos. Los gemelos máximos, los de Pietro y Wanda Máximo. Y los otros son los mejorados. Enchanted, que son como los Weapon X, el equivalente. Pero hay Inhumans. Inhumanos. Los Inhumanos. No dicen Inhumanos, dicen. Los milagros, ¿no? Ah, bueno, sí, porque no le pueden decir mutantes. Exacto. Sí, o sea, ahí cambian las palabras para brincarte las trancas. El derecho. Sí, pero pues bueno. Comentarios finales. Bueno, perdón, este comentario de todo lo de la explicación que acabas de aventarte de Marvel. A lo que iba nada más era una pregunta, o sea, de todas las de todas las películas que has visto de superhéroes o que se esperan este año de superhéroes, ¿crees que sea la mejor, no, la segunda no, mejor? No. Sin duda y sin pensarlo, y lo puedo decir desde ahorita, Batman v Superman nos va a partir la madre este año. Esa está perrota. Incluyendo a la de Capitán América Civil War. Pues sí. Esta es una gran sorpresa nada más. Esta fue una gran sorpresota porque nadie daba una por ellos. Es el caballo negro y ya. Uh-huh. Caballo negro. Sí. Exacto, porque Batman v Superman no puedes negar. Levantaron, pegó y chingón, ¿verdad? Sí. Como que dicen, su género, vamos a decir, en su nuevo género. Sí, o por lo menos hasta ahorita es la que va. Sí, porque mira, DC tiene sus dos cartas mayores, que es Batman y Superman. No hay, o sea, no mames, o sea, son las cartas mayores, güey. Sí, no hay mejor. Y enfrentando, simplemente por el hecho de ir a verlos, güey, porque los que son fans de Batman o son fans de Superman, güey, los dos a huevos van a ir, güey. Ya con eso ya juntaste una pinche bandota. Ya hasta los ajenos. Sí, ya, o sea, es un pedo, güey. Sí, y esos dos héroes son los que más del dominio es mogul. Ese tiro sí costé a verlo. En un mes. Es más interesante que el otro tiro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya hay fecha de...? Sí, es que... ¿Aquí en Nueva York? 20 algo de marzo. Vámonos. Sí, es lo malo que... Trabajar esas playeras. La diferencia que tiene DC y Marvel, por ejemplo, DC puede hacer el tiro ese de Batman y Superman como si nada y luego meter a la Liga de la Justicia luego. Y acá en Marvel, ¿qué tienes? La de Civil War, pues... Las batallas épicas que se vieron en los cómics, pues no las pueden hacer en... No, completas no. En la película, no. Sí, no. Aquí la gran ventaja que tiene Marvel, y es lo que, por ejemplo, DC no ha logrado cuajar, y no se le ve por dónde, pues es que Marvel ha logrado hacer películas desde el 2008. Año tras año. Independientemente de si es Fox y la chica. Sí, ¿verdad? O sea, ellos han hecho sus personajes y han trabajado su universo cinematográfico y lo han armado, güey. Al pedo de que ahorita podemos tener precisamente un Civil War, güey. Y eso era impensable hace un par de años, ya ni siquiera es mucho, o sea, hace un par de años. Y eso es del mérito que tienen ellos. Pero, oye, entonces X-Men Apocalypse también es de Fox. Sí. Ajá. Sí, son mutantes, es de ellos. Bueno, comentarios finales, Carlos. Pues en realidad yo creo que sí me di bastante vuelo, sí dije todo lo que tenía que decir y por la recomendación. Bueno, gracias, que... Oscar. Esa es de las películas que... de que sí, se pueden ir a ver una, dos, tres veces y pues disfrútenla mucho. muy recomendable. También me gustaría decir. ¿Qué, amigo? ¿Qué te gustaría decir? Ya. Muy recomendable. Focus. Muy, muy recomendable película. Si pueden, vayan a disfrutarla. Y comenten en la página. No sean hojaldras. No sean ojetes acerca de lo que les gustó o no les gustó. Y si no les gustó Coloso, pues apoyen. Y si no, pues lávense las nalgas. Eso, chingón. Bien. Patrocinado por Brazo. Por Ajax. No, Brazo, metal. Bueno, yo nada más puedo decir chimichangas para todos, por favor. Chimichangas. Lo único que voy a decir, lo voy a decir bien. Chimichangas. Porque mi dicción es perfecta. Porque mi dicción es perfecta. No, solo voy a decir una cosa para no cometer errores. La verdad es que, pues ya se dijo todo, güey. Excelente, gran sorpresa, feliz sorpresa. Vayan a verla y si no, Lávense las nalgas. Adelante, güey. Yo creo que entre más veces veamos esta película, más guiños, más bromas, más detalles escondidos le vamos a encontrar. Me quedo pensando en el proceso de los escritores cuando estuvieron haciendo la película. Yo creo que han de haber estado cagados de la risa, güey, de toda la bola de bromas, porque la neta está cabroncísimo escribir un guión de ese tipo. No, ya debe haber estado emocionante de que, ¿sabes qué, güey? Así, sí. Ándale, güey, sí, así, así. Y si sí. Le cambiamos ya nomás este, ¡ah, ya quedó perfecto! O sea, se han de haber pasado por ese proceso así, sí, de emoción. Y de estarlo. Que sabían que les estaba quedando perro. Y de estarla depurando y depurando, sí, y depurando hasta llegar a una versión donde decían, no mames, güey. Sí, donde es humor bully, o sea, que sí no fue del humor ni gringote, ni ñoño, ni muy sádico. O sea, se hicieron un bully. Ahí quedaría un bloopers. Quedarían chidos los bloopers de esa película. Seguramente. Precisamente lo que te iba a decir, que a lo mejor los bloopers son las escenas que pusieron. Pues, ¿verdad? Me hablaron ustedes, güey, está candela. Ok. No, el que siempre se... Secretario de Gobernación, Kaiser, güey, secretario, sí, de Gobernación. Sí. Y ponte. Ejerce el poder. Se le puso de a cuatro. Ya se va el comentario. Bueno, va a ver, precioso. Ay, pues, la verdad es que nacional de los Gimas. Yo creo que sí la disfrutamos todos. Día, sí. Por ahí hubo un comentario de alguien que decía que la película no le había gustado, que se le había hecho muy estúpida y que entendía que a la gente estúpida le gustaban las cosas estúpidas. Ah. No mames, ¿quién dijo, güey? Eso dijo. Para borrarlo, güey. ¿Dónde? Jennifer Espino fue la que salió con eso. No manches. Sí. ¿Cómo es posible? La rebasó la película. Puede decir lo que quiera, güey. Sí. No pasa nada, güey. Luego hizo un comentario que me dio mucha risa después, pero dije, ah, tú diciendo esas pendejadas, bueno, okay. Pero, tienes que ver las cosas como alguna vez dijimos, desconecta, sí, dos neuronas, wey. Y diviértete, güey. Es como mencionamos ahorita, no es de Revenant, güey. O sea, sí, es una película para irte y botanearte. Es para eso. Claro, o sea, es una canción magnífica, pero es una canción popera. Claro. O sea, se me puede decir, oh, le diste una calificación casi tanto como a la novena de Beethoven. No, pero no mames, pero, o sea, en es este un contexto, hecho, ¿no? O sea, hay niveles, amigo. Sí, exacto. Sí, o sea, esto es como la canción popera. Sí, o sea, sí. En el nicho popero estuvo a toda sí, madre. Sí, super. Divertidísima. Entonces, excelente. Pues, bueno, pues esperamos que les haya gustado este episodio, que muchos de los easter eggs y detalles que estuvimos comentando los hayan ubicado. Si vieron ustedes otros, pues también coméntenlos, compártanlos. Apúntenlos y vayan a ver otra vez, sí, para que vean qué onda. Y chequenlos. Entonces, pues bueno, les recordamos que nos pueden descargar en Stitcher, que por cierto estuvo caído este fin de semana pasado. Entonces, pues aguas. Tanta la gente que nos escucha que se cayó, güey. Sí, sí, nos tronamos el sitio, güey. En iVoox, en iTunes, no sean hojaldras, déjenos sus estrellitas, sus valoraciones. Déjale, apago el micrófono, Oscar, espérame. Sus valoraciones ahí en iTunes. O descargarnos directamente ahí en el sitio. Ahí están los perfiles de cada uno de nosotros, porque luego nos preguntan dónde pueden encontrar. Bueno, ahí están todos los detalles. El sitio se publica el episodio todos los martes a las 10 de la mañana, hora del tiempo del centro de México. Entonces, pues bueno, ahí está. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Papito, el ave fénix. ¿Por qué no hablas, amigo? Porque este güey me está interrumpiendo siempre. Oscar Ronin, por supuesto. Ay. Iván Solo, destrozasillas. Y Jimenauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chimichanga! ¡Adiós! ¡Ay, pinche Dios! behind a silver screen and all its sound.